Hola amigos, este es el episodio número 21. ¡21! De Ovejas Mecánicas. Bueno, y como todas las semanas partimos con los saludos agradeciéndole a la gente. ¿Los nombres? Ay, verdad. Mi nombre es Roberto Miranda, estoy junto a el gran... Elías Yacamán. Elías Yacamán. Y al gran Rob Núñez. Rob Núñez. Son nuestros nombres para que la gente que nos está escuchando sepa quiénes somos. La gente que nos está viendo vio nuestros nombres escritos cuando a mí se me olvidó. Y ya nos conoce. Espero. Espero. No, siempre hay un gallo viendo el video por primera vez y diciendo un qué es gallo. Ese. Un gallo. Un tipo, gallo. Un tipejo. Un huevo. Un homúnculo. El otro día estaba viendo, no sé. No, algo que vamos a hablar más adelante. Después lo veo. Que dijimos a su nivel. Sí, me acuerdo. No era que queríamos decir a su ritmo y dijimos a su nivel. A ustedes. Inferiores. En fin, le quiero agradecer a Leo Astudillo. Sí, mi amigo, que es de Manchester. Amigo de, sí. Y él nos mandó la película. Lo voy a cambiar, ya lo tenía seleccionado. No, no fui a la chucha. Leo Astudillo mandó la película. ¿Y es de dónde él? Es chileno, pero vive en Manchester. Él vive en Manchester. Quizás qué película de Alex de la Iglesia es. Así que le ¿por qué Alex de la Iglesia? Manchester, nada que ver. Nada que ver, weón. Pensé que había escuchado otra cosa. ¿Qué clase de Pink Flamingos es esto? así que nada, partimos como todas las semanas con lo malo, con la fe de las ratas. ¡La fe de las ratas! La primera es de nuestro querido Akuma TNT, que quien nos derrotó la semana pasada. En venganza. Sí, fue una venganza. Y nos dice... ¿Qué película era? ¿Clue? Era Clue. Clue. Spoilers para los que no han visto el capítulo 20. Peluga, dice, Ñoño Mode On. Sobre la frase de los planos de la Estrella de la Muerte, muchos votan han muerto para traer esta información, dicha por Mon Mothma, se esa refiere no a la Jedi. segunda Estrella de la Muerte. ¿En serio? Y no a la estrella de la película Rogue One. Ah. Y yo lo leí. Tiene razón. Y yo dije, a ver... Y tiene toda la razón. Porque ya sale en la segunda, en la tercera. No sale en la primera. No sale en la primera. Los votan van a seguir muertos. O sea, no van a aparecer todavía. Entonces, toda la gente que habla de los espías votan porque no solamente hemos sido nosotros. No, hay una cachada de gente. Está confundida. De hecho, había artículos en internet donde la gente en los comentarios, así como, vos cacháis que esa weá es de la segunda Estrella de la Muerte, ¿verdad? Escritor de artículos. Uy, sabes que yo no. No, me pasó por arriba. Yo lo había olvidado, es que pero tenía razón. Conozco la frase, pero nunca la vinculé a alguna de las películas, ¿no? A mí también me sorprendió. Bueno, tiene toda la razón Akuma TNT. Pero creo que tú lo trajiste a colación, así. Yo lo traje a colación, sí. Es tu rata. Pero me la noto. Claro, así que no, pero es común, es un error que mucha gente ha cometido. Eso, es un error muy común y que uno lo absorbe y lo convierte en su error. Claro, también, porque uno dice, sí, Estrella de la Muerte, van a conseguir los planos. Esa hace referencia a eso. Claro. Y no realmente. Ah, ya. Así que, en fin. Gracias Akuma. Tenemos una de... Gracias Pia Botan. Pedro Cabrera Fuentes, que siempre nos escribe. Fe de ratas para mí. Hoy día los tres tenemos que difícil. La New Nintendo 3DS, que hablamos hace un par de semanas. Ah, sí. Sí tiene juegos exclusivos. Que yo dije que no los tenía, pensando en que... Porque era lo más lógico de que Nintendo no separara a su audiencia, pero parece que sí lo hace. Juegos exclusivos que no pueden ser jugados en la 3DS normal. Y es el Xenoblade Chronicles 3D, que es un port del Xenoblade Chronicles de Wii. Ya. Que ahora tiene el Xenoblade, el nuevo de sí. Wii U. No sé cómo se llama. Pero solo ese caso, es como un caso de... Es un juego. Pero igual... Y dijo que lo mencionó así como entre, podrían ser también los ROMs de SNES, o sea, la consola virtual de Super Nintendo que es exclusiva para Nintendo 3DS. O sea, de New Nintendo 3DS. Y el Wii U. Yo no sé si... Si tú quieres jugar Super Metroid, tienes que hacerlo o en tu Wii U o en tu New Nintendo 3DS. O en tu PC. Pues es que eso es gratis, estamos hablando de la gente que le gusta pagar por ROMs. Ya, pero... Entonces, no sé si lo considero una fe de ratas, porque si es un solo caso, yo lo consideraría parte de esa frase que jamás he entendido en mi vida. La excepción que confirma la regla. ¿Por qué nunca he entendido eso? Nunca he entendido esa frase. ¿Por qué? ¿Porque es inversa a la excepción a la regla? Porque una excepción va a confirmar una regla. No sé. En fin. ¿Por qué una excepción confirma una regla? Escríbanlo. Ahora mi cerebro encañado lo entiende ahora. Claro, no es al revés, no es la excepción a la regla. A la regla, claro. Claro. La excepción que confirma la regla. Nunca he entendido esa frase, jamás. Pero ponela en un contexto. Esa es la excepción que confirma la regla. Hola, la nunca he entendido el concepto. Es como ese capítulo de los Simpsons. Úsenlo en una frase y se lo están tratando de cagar. Claro. A no, acuerdo, el era. Varón está feliz de que nacerá su primer varón. Claro. En fin. Así que, semi-fe de ratas para. Claro. O fe de ratas rebuscadilla, en realidad. Fe de ratilla. O sea, fe de ratas que es basada en un. O sea, pero eso significa que. Fe de ratas, maldito ñoño. Lo van a poder seguir haciendo. Sí, po. Y lo que menciona también Pedro es que dice: ojalá que Sony no adopte esas mismas mañas con el PlayStation 4.5. No, pero en realidad es una fe de rata válida. Lo que pasa es que es difícil conocer. O sea, no sé si se ha buscado el término, pero es muy particular. El dato hecho? Particular. Es una cuestión. Es la excepción que confirma la regla. Exactamente. En fin. Y hice algún cambio extraño con mi mano. Buruso. ¿Qué fue? ¿La mía? Creo que es para Elías. Dice. Cuando hablaron de Hook, sí, fue tremendo. Elías mencionó que el cameo de policía era Sting, no. Pero en realidad lo hace Phil Collins. Pero igual se parece. Se parece eso mismo. No se parece. La música es de Police. La música, bueno, Phil Collins y de Police están súper lejanos, güey. Pero el resto Sting. De los cameos funciona. No de Police, Sting. Hablando de Sting con Phil Collins. Estaba bien, a pesar que Gwyneth Paltrow no es considerado un cameo, ya que aparece como personaje y por más de un segundo. Pero ¿un cameo tiene que pasar un segundo? No. Me parece Pedro, ratas para ti, Buruso. Sí. Lo de Gwyneth Paltrow lo mantengo. Lo de Sting, Phil Collins, sí, pero no los confundí de cara. Fue una hueá verbal. Confundiste de persona. Collins. No, si en mi cara, en mi mente era Phil Collins. Fue una hueá verbal. Fue mi dislexia verbal. Traspapelaste un nombre. Sí, traspapelé un nombre. Bueno, Phil Collins. Como cuando te digo Roberto a ti en vez de a ti. Qué fuerte. Los dos nos llamamos Roberto. Para oye, me di cuenta que el único Roberto que tengo en mi teléfono eres tú, weón. Tú eres el segundo porque mi papá también se llama Roberto. El mío igual, pero no tiene teléfono. Mi papá tiene WhatsApp y manda video y foto. Como todos los papás. Mira lo que vi. Con mucha sociales. Risa. Porque los papás tienen un tema como con los emoticones de WhatsApp. Sí, me mandan muchos. Pero como que te mandan mensajes, weón, encriptado. Ah, sí. Como, el otro día me mandó, está lloviendo en Serena, y me puso una mina surfeando, el mono del mono surfeando. Que como, no entiendo, weón, no entiendo este nivel de comedia, claro, pasa sobre mí, en fin. Claro, lluvia, debe haber olas. Claro, entonces mucha agua, se llenó la casa. Y claro, estamos como este mono. No sé, claro, bueno, papás, bueno, nosotros nos vamos a convertir en eso en algún momento, sí. Vamos a tener ese humor que nos van a decir... ¡Homúnculo! ¡Homúnculo! Y el niño no va a entender. Está hablando de ese Dross. ¡Qué nevardo! Claro, los hijos de Dani y Nesma decían: ya está hablando de su muerte de ovejas mecánicas. ¡Qué largo! No. ¡Anciano, güey! Los hijos de Dan Inés van a decir: ¿por qué me pusiste Rob Elías? Yo soy mujer. Y mi apodo es Paulito. Es como el meme del... papá, ¿por qué tú haces todo el aseo en la casa? Porque tu mamá me dejó elegir el nombre. ¿Y valió la pena? Sí, Goku. ¿Valió la pena? Sí. Robelía. Porque nuestro perro se llama Salainas. Todo tiene sentido. Bueno, así que esas fueron nuestras pedidas. Pensé en algo peor. Así como que su señora le dijera: ¿por qué me hace ocupar esta máscara? Cuando la hacemos. Bueno, recuerden al público que Dani Inés nos dijo que no le molestaba cuando nos... Sí. No nos burlamos, sino que es como una parodia. Una parodia de su... Pero con afecto. Con mucho afecto. De hecho, el otro día se puso celoso porque no habíamos utilizado una de sus películas que nos envió. Qué sentimental eres, amigo. Yo le dije que no se pusiera celoso porque no es que estemos dándole preferencia a la Kuma, sino que... se fue casi como una... Yo cuando elijo las películas es casi una tómbola, salvo que salga una película... que yo considero demasiado complejo. Es que son como tincayos, yo creo, finalmente. Tú como que sentí, esta puede digo, ser. Sí, esta. Esta puede ser porque la pelea fue en Navidad. Y estamos cerca de Navidad. Claro. Así que la voy a elegir. Porque soy un hijo de puta. Bueno, sí. Es parte del proceso de selección. Así que eso. ¿Cuál refleja más mi hijo de puta? Claro. ¿Santa Clausula o Rocky 4? Rocky 4. Santa Clausula era muy fácil, güey. Lo siento, no, jamás iba a elegir Santa Clausula. Oye, tengo un dato útil que se lo mencioné. The Fall. Ah, la serie. Oye, para el jugo con esa weá. Véanla y después me decís si hay jugo o no hay jugo. La cascada. La caída. El otoño. Una serie original de Netflix. ¿Fall no es igual que se cascada? No, es Waterfall. No, Fall solo no. Parece que no funciona. ¿Y cómo Niagara's Falls? Ah. Niagara's. Pero por solito. No sé. Niagara's Falls. Está acompañado de Niagara. Niagara's Fall. No, que es la caída del Niagara. El otoño en Niagara. ¿Hay otro ejemplo? Sí, hay más, pues, weón. Iguazú Falls. Gravity Falls. Ah, Gravity Falls. ¿Hay una cascada? ¿Vi un capítulo? Sí. Dije sí nomás. Vi una, la primera. ¿Te gustó? No sé. Quizás no le presté tanta atención. Ya, pero The Fall, ¿por qué hay que ver The Fall? Porque actúa Gillian Anderson. No es por eso solamente. ¿Cuál es Gillian Anderson? Ella murió. La que Scully. Es Scully los 8. Ah, qué rica. Otra de esas mujeres que está como más joven ahora, sí, que es lo que estaba antes, es un policial que tiene un paralelo, y les voy a spoiler un poquito de qué se trata, es de un asesino en serie. ¡Oh! Pero ya puedo ver. Estamos hablando de los primeros 15 minutos de serie. Me lo voy a saltar. No los voy a ver. Donde Gillian Anderson es como la jefa, es una policía cabrona de Belfast, o sea, es inglesa. Ah, ya. Y los asesinatos transcurren en Belfast, que aparentemente es una parte muy peligrosa de Inglaterra. ¿En serio? Sí, porque, por ejemplo, siempre le hacen mención así como: necesito que tengas un arma, porque esta mina era como una paca investigadora de policía, pero de oficina. No es de terreno. Pero es que los pacos allá igual no ocupan armas. No, sí. ¿En el Reino Unido? Sí. No sé si en todas partes no, pero los de esta serie sí, todos andan con armas. Y le dice: necesitas un arma porque esto es Belfast. Ah, pero es que a lo mejor es porque es Belfast. Porque, por ejemplo, el paco normal de Inglaterra, me refiero London, England, ni el detective, el paco no ocupan pistola. ¿Cómo sabe todo eso? No, por su cine. Por su numeroso viaje a Inglaterra. La última vez que fui a Londres no me apuntaron con un arma. Es como Japón. Me apuntaron con la mano. Claro. Es como Japón, que tampoco andan con armas. O sea, los que ocupan armas son como el grupo que ocupa armas, como el SWAT de allá. Ah. Ellos son como que, chucha, hay rehenes, ya, hay que llamar a los hueones armados, ¿cachai? Llamar al hueón con pistola. ¿Cachai? Ah, perfecto. Bueno, la serie. Los crímenes. Pero no te acordás, por ejemplo, de. Tú sí la viste, sorry. ¿Cómo se llama esta película de la que viene después de Shaun of the Dead? Hot Fuzz. Ellos no tienen pistola hasta que queda la cagada y van a la hueá de arma y se arman. Pero pensé que era como parte de la comedia. No. Que eran los policías pelmazos que no les dan claro, armas. Claro, pensé que era como eso. Bueno, la cuestión es que transcurre hay un asesino que mata mujeres, ¿cachai? Y la gracia que tiene la serie es que el asesino es un padre de familia, tiene dos hijos, un hombre casado, de una familia. ¿Y esto sabes los primeros 15 minutos? Los primeros 15 minutos. ¿Cómo alguien te mira? Estaba pensando en la cuarta temporada de Dexter, el Trinity Killer. Claro. Por ejemplo, ¿cachai? Y aparte, entonces nosotros desde el primer momento sabemos quién es el asesino y vemos su desarrollo. Y por el otro lado tenemos a Gillian Anderson, cómo llega al caso. Ya. Bueno. Y es puta con la factura de Netflix. ¿En Netflix? En Netflix, es original de Netflix. ¿Ya terminaste la primera temporada? Me falta un capítulo. ¿Va buena? Súper buena. Porque de hecho me sorprendió mucho cuando yo vi que estaba avanzando. Y tiene 6 episodios por temporada. Buena. Ah, buena, cortito. Ah, pero es que es desarrollado en Inglaterra. Es desarrollado en Inglaterra. Entonces es normal que tenga 6 episodios. Sí. ¿Cachai? Entonces, y Gillian Anderson interpreta a una inglesa. Que no le sale mucho el acento, pero... Oh, ¿sigue pelirroja? Pero un pelirrojo más claro. Es como las canas. Un rubio más tirado a pelirrojo. Ya. Pero es un tema de trabajo de tinta. Sí, bueno. Lleva una mina súper empoderada, es súper feminista en ese sentido de la serie, porque onda, la mina llega por primera vez a Belfast y le asignan dos pacos para que la paseen, digamos, para que sean sus taxistas. Y pasan por una escena del crimen y hay un detective, un joven detective, atractivo joven detective, y le pregunta, dice quién es el detective, no sé cuánto. Ok, preséntamelo, dice. Le dice a la paca raza, digamos. Van. Dice. Constable. ¿Usted cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, bueno. Juanito. Mulder. Claro. Fox. Fox, gracias. Fox Mulder. Mi nombre es no sé cuánto, soy la un cargo de inglés, ponle tu capitana. Constop, no es un cargo. Ah, no, ya. Y estoy en el hotel no sé cuánto, en la habitación 301. Fuerte. Así le digo. Al tiro. Al tiro, de una. Sin preámbulos. A romper. Está bien. ¿Cachai? Entonces, y el weón como que la quiere. Se agradece. El weón como desconcertado, así como, ¿qué weón? Ok, le dice el weón. ¿Y rompen catre? Sí, po. Qué fuerte. Y el weón aparece en su. Eso todo primer capítulo. Ya eres 15 minutos. No, ya llevamos como media hora. Duran una hora los episodios. Ah, cagué ya. Voy a empezar muy tarde el capítulo. Entonces, pero a eso me refiero, que la mina es como súper empoderada. Claro. De su vagina. De su calidad de mujer, po, ¿cachai? De hecho, tiene un diálogo en el capítulo 4 con un weón que le dice: ah, el problema. Es que es una mina acostándose con un weón porque la mina es puta, porque si fuera al revés, porque es una mina usando un hombre. Porque si fuera al revés sería un hombre, o sea, el término que utilizaba era a man fucks a woman. Entonces, es sujeto hombre. Se fue una mujer. Y el objeto es la mujer. Ah. Sujeto, verbo, sujeto, verbo, objeto. Qué rebuscado. Ah, claro, claro. Y al revés es woman fucks man, es sujeto mujer, objeto hombre. Y ahí está el problema, ¿no es cierto? Le dice al weón y el weón como que se sonríe incómodamente y se va. Fuerte. Es feminista, ¿cachai? Es. No me weís, ¿cachai? Está bien, pa. Sí, está bien. Así está bien. Claro. Es que un feminismo real, compadre, no es el feminismo de internet. Feminismo de Facebook. Claro. El feminismo real, de donde no se trata de que de matar al otro weón, sino claro. de que no wey, wey, somos iguales, no wey, ¿cachai? En fin, así que véanla, está en Netflix, así que probablemente esté en alguna otra plataforma menos cara, digamos. Ya que estamos con eso, cortito, de otra plataforma, de Hulu, pero también está en otras plataformas, vean, se me olvidó el nombre, 11-23-63. Yo la tenía anotada, la voy a buscar, solo para... ¿Qué es Hulu? Es como un Netflix, pero de películas, de series que están dando en este momento, y además de weas también antiguas. Por ejemplo, es como... Es como si pudierais ver series completas en YouTube. Claro, es como que si al final del capítulo que estáis viendo de, no sé, Dexter, por utilizar una serie que ya no están dando, al día siguiente está en Hulu. Ah, perfecto. ¿Qué estoy? ¿Y cuánto vale? Creo que es lo mismo, como $10, ¿sí? Pero creo que no está en Chile. Ah, de hecho, cuando tratas de ver clips de Hulu, te dice, Hulu no está disponible en tu país. Ya, así que véanla en otras redes que... Que sí estén en tu país. Que sí estén en tu país. Es una serie basada en un libro de Stephen King que no he leído, del 2011. Tranquilo, estamos buscando, estamos trabajando por los sí, pero el nombre es la fecha. Básicamente es un tipo que retrocede en el tiempo para salvar a Kennedy. Mire, no estoy tan lejos, 11-22-63. 11-22-63. Me corrí por un día, entonces ya atrasado. Está muerto Kennedy. Kennedy está muerto. ¡Puta la wea! Vino a salvar al presidente. El libro de Stephen King que dura... Una página. Vino a salvar al presidente, pero si fue ayer, fin. Claro, vino a salvar a quién. Estamos en el funeral. Oh, fin. Típico de Stephen King. Claro. Bueno, y es protagonizada por James Franco, que lo hace genial. ¿En serio? Sí, weón. Como que no es un buen actor, perdón. Ay, me encanta James Franco. ¿En serio? Hombre, ¿cómo voy a demostrar tu potencial actoral con películas, con comedias, con este weón de Rogan que son ridículas, weón? Ya, pero este es el Spider-Man 3, weón. Este es el James Franco. Cómico, pero muy dentro del James Franco dramático. Y el buen dramático lo hace súper bien. Y el hecho de que sea como cómico de trasfondo lo hace natural. Es un puede natural, ser. Como súper natural, güey. Y James Franco viaja en el tiempo. James Franco viaja en el es tiempo. Es un buen que viaja en el tiempo en un closet, sino es como en un portal dimensional que está casualmente justo en un closet de escoba. No es Narnia. No, no, como un closet de conserjería. Me refiero a donde están las escobas. Yeah. Que no es como un ropero. Ya, yeah, no es el armario, la bruja. Claro. Pero, ¿y actúa este que Chris Cooper? ¿Qué le da? Cooper. Ah, Chris Cooper, el. ¿Cuál es? No, el ladrón de orquídea. Ya. El que era la Roach, el buen enemigo. Ah, ya. Él actúa en un papel que no sale mucho, pero es importante. ¿Y quién es Kennedy? Kennedy no. Archive Footage. Ah, la fui al footage. Archive Footage. Ese es Chris Cooper. Ah, sí, bo. El loco de. Oscar Winner no tenía idea, es que está muy. Belleza americana. Belleza americana. El sí. Papá maraco. ¿Cómo está el militar? Las fotos no cargan, así que no importa. No me saca cargo bien. Ese es Chris Cooper. Papá gay. Papá gay de claro. Producida por James Franco, producida también por Stephen King. No, no vi ni un cameo de Stephen King, que creo que es raro. ¿Stephen King sale en las películas? Sí. Lo digo con ignorancia. ¿Sí? ¿De verdad? Sí, suele aparecer. ¿La dura? Sí. ¿Sale en It, weón? ¿Sale en Misery? Uy, ¿sale no. en 8 Mile? No me acuerdo, ya. ¿En ¿sale Misery? ¿En The Mist? ¿Sale en alguna? eso, partamos por ahí, yo creo. ¿De Langoliers? ¿Cuál es esa? Mi película favorita de Stephen King antes de esta serie de... La del avión que queda como rebasado en el tiempo y la gente aterriza, los que sobreviven en el avión y como que no hay nadie en el mundo. No, no la he visto. The Langoliers. Bueno, es que no sé. The Langoliers. Langoliers. También sale en la película de. En la de. El Resplandor, pero la de él. La de él. La mala. Para algunos es la buena. Ah, ok. Para algunos con fanáticos de Stephen King. ¿Eh? Claro. Para mí no, pero es muy larga, weón. Y es como penca. Es que como todas las juegas de Stephen King penca. En realidad son miniseries, no películas. Sí. Bueno, la cosa es que esta 11-22-63 también es una miniserie de 8 capítulos. Me los vi en un día de corrido. Fuerte. Bueno, ¿cuánto duran los capítulos? El primero dura como una hora y media, los otros duran casi una hora, 50 minutos ya. Los vi de corrido. No es Sherlock. Claro. No, no es Sherlock. ¿Que duran 3 horas los capítulos? No, una hora y media, 90 minutos. Ah, 90 minutos. De puro aburrimiento. Perdón. Es un poco letárgica, sí. No los conozco. La primera temporada, ¿no? Ovejas sí. Mecánicas, solo con Elías Jackman. Es que yo intenté meter el corrido a la primera y vi 2 y fue como, oye, sueño. Ay, sí, bueno, a mí me dio todo el primer capítulo, como en la mitad. Yo no me lo tomo personal, pero hay mujeres en el público. Creo sí, sé, y... que deben tomárselo muy personal. ¿Por qué? Pero qué si poco, no... qué machito. Bueno, ¿por qué te metes en el saco de hipotéticas mujeres que solamente ven la serie? Y que la ven solo por Cumberbatch. Con ¿Por qué su es así? Con su rostro particular. ¿Por qué es así? Tiene cara como de dinosaurio Cumberbatch. Es como extraño su cara, ¿no? Sí, tiene un rostro como de reptil. No sé, yo disfruté mucho 11-22-63. Es un hombre del futuro, Cumberbatch. Como esa evolución de cómo debería ¿como ser... de South Park? No sé si es South Park, pero... Hay... Es como lo que vamos... Como el 46 and 2, ¿cachai? Como que tiene un cromosoma más, güey. Claro. O menos. O no es un paso más allá en la evolución. Pero eso no son... Como que yo los estoy que seguro... Los cromosomas más son los que tienen síndrome de Down y güey. Sí, eso es. Por eso digamos menos. Cromosomas menos. Es como que yo creo que él no tiene dedos chicos del pie, ¿cachai? No tiene así evolucionado está. Ya. No tiene muela de juicio, claro. Ya. Tiene un solo riñón. No, es que en South Park como que pasa que viene gente del futuro y son como una mezcla de todas las razas y son como... Ah, en South Park tú no lo notas mucho. ¿Espalda pavosa? Sí. ¿No dan trabajo? Sí, quita el trabajo. ¡Quita el trabajo! ¡Me está pinchando! Después se transforma en una weá, así que no tiene ni... Es que voy a lo muy bueno. Después sale un gallo. ¡Quita el trabajo! ¡Quita el trabajo! Sí, vamos a la pila. A la pila de sexo homosexual para eliminar el futuro. Para eliminar a la gente del futuro, porque empezaban a tener sexo entre todos los hombres y la gente del futuro empezaba a desaparecer. ¡De vuelta a la pila! Bueno, así que eso, vean The Fall y vean 11-22-63. Y vean South Park, el capítulo de la gente del futuro. Ese capítulo es muy bueno, debe estar en YouTube. Sí, de mamá. O si no, lo pueden ver en la página de South Park. Sí. En la página de South Park, en la página de South Park, sí. ¿No tiene el límite regional? No. ¿No tiene límite regional? Hola, es su amigo. No, pero la página de South Park, no. ¿Cómo es que se llama? ¿Es South Park Studio? Una wea así. Y lo puedes ver en latino, algunos capítulos. A ver, me golpeaste. Sí. No, eso no lo sabía. Tres datos útiles, imagínense. Puta, estamos... chorreando. Ya, muchachos. Utilidad. Vamos a la sección favorita del público. ¿El tema central? ¿El juego? No. Las noticias del pasado. Tengo una noticia. Asesinato a Kennedy es detenido por James Franco. Quien no puede volver al futuro. Detienen a hombre que llega un día tarde diciendo que quiere salvar al presidente. Vestido con zapatillas. Oye, cacharon, eso no es una de las noticias. Ah, lo de la momia. La momia con zapatillas Adidas. ¿Qué? Encontraron una momia que supuestamente tiene como 5.000 años. Claro. Que muestran su ¿cuánto pie? Estuve dormido? Claro, como Cartman cuando quiere dormirse para despertar cuando está el Wii y se pasa cagando como 1.000 años. ¡Necesito un Wii! Bueno, sí, me acuerdo. No sé en qué parte. Tailandia parece. encontraron una momia que tiene como supuestamente entre, no sé si era entre 1000 o 5000 años, y le mostraron los pies, y los pies tienen como zapatillas, weón, y son Adidas. ¿Pero son zapatillas de verdad? Son como zapatillas porque terminan con esa punta de goma hacia arriba. Sí, tienen... son como zapatillas de correr. ¿Cachai? Como de lona. Mentira. Y tienen la línea... Y tienen las tres líneas de Adidas. Pero tienen suela. Esa wea me sorprendió. Que sí. Suela y tiene cosido. Tiene como una suela. La, que mira, si hay como... la de atrás, a mí me da la impresión, no, que la de atrás se nota que no es una zapatilla. Que más es como una sandalia. Es como una sandalia con diseño, ¿cachai? Pero la de adelante se le ve la suela clarísimo, se le ve la línea, weón, falta que se le vea la marca la weá. Una momia con calzado. Claro. De Adidas. No, y ni siquiera de cualquier calzado, sí. Inmediatamente. ¿Saben qué pensé yo? A ver, ¿qué pensaste tú cuando viste esto? James Franco llegando demasiado atrás. ¿En qué pensé yo? En el capítulo de los Simpsons del ángel, weón. Ah, propaganda para. James the Angel. Que era propaganda, que al final era propaganda para un. En un sitio arqueológico encuentran. Un ángel, huesos, o sea, de un ángel. O sea, un esqueleto con ala. Esqueleto con ala. Claro, y como no, es un ángel, y todos creían que era el ángel, y al final terminó ser publicidad para un mall. Claro, como que se levanta, la wea se levanta, sí. Y. Oh, ¡oh! Se está levantando, y todos los weas quedan para acá, y la wea así, ¡sigan al ángel! al paraíso de ahorros, y la wea se va al mall. No, yo pensé en un viajero del tiempo. No, me hago caca, pero estas weas son Adidas, pues. Veo que la de atrás es rara, como que no sé. ¿Cachai? Que como que la de atrás como que está doblada y como que se nota que es como. Como hilos. Como sí, hilos, ¿cachai? Pero la de adelante tiene suela. Ah, la de bueno, la de adelante es, pero no es muy buena la imagen, ¿cachai? Pero para que la logren ver ahí, no sé si la alcanzan a ver. Yo pienso que puede ser todo un Oax. ¿Cómo se escribe? Un Oax. Claro, entonces esa es la momia. No sé de qué origen tiene, pero tiene zapatillas. Bacán. ¿Me cachai? A mí las costuras son las que me llaman la atención, fíjate. Pero están buenas las sandalias, weón. Tienen costuras. Pero que cachai que como que se dobla, la de atrás como que se dobla ahí, sí. Cachai. Que ahí me da la impresión que fuera como un calcetín nomás. Tiene 5 pero mil años. La de acá, pues weón. Es incómoda, culiada, para morir, weón. Tiene las patas con un poco así. Pero es que los ponen así, pues son momias. Ya murió. Pero, ¿cómo? ¿Incómodo? No, claro. Pasar 5000 años así hasta que un buen te desentierre para agarrarte para el huevo. Pasar 5000 años así, buen, está muerto. No, está muy. Ay, no, ¿cachai? Y bueno, hasta cuándo, y con zapatillas, man. ¿Cachaste la wea que puse en Facebook el otro día? Que hay una wea que me atormenta hace muchos años. ¿Tu foto o video de perfil? No. Ah, que muy buen truco. Cuando yo fumaba así, ese truco me encanta. Meterse el cigarro por la oreja y sacárselo por la boca. Bueno, esa va, me golpeó. Sí, deja mucho lleno de ceniza al paladarse, claro. Bueno. No, pues lo hacía con el cigarro apagado. ese comentario que una vez que yo le vengo dando vuelta hace muchos años atrás. Que según las películas, digamos. Ya. Los fantasmas. Ya. Se ven como te ves cuando moriste. Claro. Entonces el comentario en Facebook era: sí. Cuando te vistas, piensa que si te mueres, ese va a ser con la ropa con la el que aspecto penar. Que vas a tener siempre, como fantasma. Entonces, de repente, por ejemplo, cuando yo salgo de la ducha, qué sé yo, y estoy forrado en mi toalla, y de repente pienso, si me muero ahora, voy a ser un fantasma, voy a ser un huevón forrado en una toalla. ¿Sí? Voy a ser el fantasma más incómodo de la mente. Claro. O por ejemplo, cuando. No sé si es el caso de ustedes, pero es el caso mío cuando, por ejemplo, ya estoy levantándome en polera y boxer, que es como suelo dormir, y me pongo como, y ni siquiera me pongo las zapatillas de descanso, sino que pongo mal mis pies sobre las zapatillas nomás. ¿Nunca has hecho eso? Como sí, que sí, pones sí. Mal. Como que te colocáis. Claro, como que te colocáis. Como que metís los dedos nomás. Eso claro. Mismo. Y voy caminando al refrigerador a comer algo, tomar algo en la mañana. Así digo, si me muero voy a hacer esto de fantasma. ¿Vos pensáis mucho en tu apariencia espectral, parece, weón? Sí, weón. Sí, weón. Claro, no sé, porque el concepto de como el fantasma como humanoide me gusta. Es como ese fantasma que me gusta. Pero es como, si sabéis que te vas a morir en una hora. Algo va a pasar y te vas a morir en una hora. Puta, no quiero afectar, weón. Elijo mi mejor pinta, weón. ¿Pero qué? ¿Te pones como un terno? No, una polera que me guste. Estoy listo para la muerte. No, muerte, te espero. Así como ropa que me guste y que sea cómoda. Así como unos jeans, zapatillas, una polera bacán de Batman, un jockey bacán. Me peino la barba. te la reventaba. Estoy listo para verme así el resto de la eternidad penando. Penando. Que si yo me tengo el fantasma más mejor vestido que he visto en la vida. No, no. Es imposible que me asuste, solo quiero imitarlo. No, ayer me atacó un fantasma con un reloj de Batman tan bueno. La primera noticia que tenemos real. Muy es raro, tenemos tres ítems. Ah, más noticias, pues yo no la escribí. Solo eso, flojera. A lo mejor no sale alguna ahí en... Anakin esquizofrénico. Ah, no, fuerte. Pero, ¿qué pasó con Anakin esquizofrénico? O sea, es que yo no quise leer mucho esa noticia porque me dio pena. Pero ese sujeto tenía problemas hace rato. Claro, no, pero él estuvo en la cárcel. Sí, bueno. A él, como que en el 2015, por lo que leí, participó como una persecución policial que lo metieron preso. Y el weón, yo tenía, sabía que tenía como problemas con, no, como que era drogadicto, alcohólico. O sea, claro, no, además, pues si para que los pacos lo hayan perseguido, algo tiene que haber tenido con alcohol y drogas. La weá es que a él lo metieron preso después de una persecución. Precioso. Tan jóvenes, 19 años. No. Jake, de 19 años, ingresó a prisión en junio pasado luego de huir de la policía en una persecución en donde excedió los 160 kilómetros por hora. Es un muchacho súper joven, weón. 19 años, pues, weón. Ah, sí, puede ser, pues, weón. Pero si cuando era Anakin... Tenía 5 años. Ya, pues. 6 años cuando 7. Era Anakin. El 99. El pasado, sí, el 99. Ya han pasado... 17 10. Años. No, tenía 3 años. Está mal este weón. Sí, está mal. Esa noticia tiene que ser vieja, weón. Bueno, la weá es que... ¿No? Así como que después del 2015... 11 de abril de 2006. Ah, pero fue en junio. No tengo idea. O sea, parece que él estuvo preso y lo derivaron al manicomio. Así como cuando capturan al Joker y dicen, ah, el Joker está... No puede estar en Blackgate. No puede estar en Blackgate y hay que mandarlo a Arkham. Fue así como con él. No. Como que no, este tipo es esquizofrénico. No, porque arrancó en auto a 160 kilómetros por hora. Fue una persecución a alta velocidad. ¡Qué mierda, man! Y está en un centro psiquiátrico donde no hay una fecha definitiva donde será dado de alta. Quizás ya lo dieron de alta mientras cuando ustedes estén viendo esto. Y está suelto. Y, y viene por ti. Con un sable láser. Y viene por todos los que hablaron mal de la amenaza fantasma. La lista es gigantesca. Soy el mejor. Y primero es Lucas. ¿Te imaginas que cuando tiene una lista de la gente que habló mal de la amenaza fantasma sería como la guía de teléfonos del mundo? No, sería como los usuarios de Facebook. ¿Estás pensando así como James Allen Bob? Claro. Cuando van casa por sí. casa. Sí. Yeah. Pero a los que hablan mal de la película de sí, James Allen Bob. Qué buena esa película, Julián. Es buena. Siempre digo que la voy a rever y siempre se me olvida. Yo siempre la veo cuando la dan en el cable. Y que de repente como que la dan así, esporádicamente. Pero es que yo creo que para disfrutarla hay que ver como todo el universo, man. Hay que ver Mallrats. Pero como Chase que la mejor, no, pero tú tuviste todo el universo. Es que tiene un nombre. El universo Smith, por decirlo de alguna manera. Un nombre. El Smithverse, no. No, si tiene como otro nombre. Es como un nombre muy weón. ¿Es Nucci Bucciverse? No, pero... Ya, son... Nucci Bucci. Pero la weá que tú viste las películas en orden, ¿las viste bien? Sí, la vi en orden. ¿En orden? No, yo no. Yo vi como Mallrats primero, después... Ah, pero ¿en el orden canónico de la weá? O sea, no sé, en el canónico, yo las vi como en el orden en que salieron. Porque Mallrats es la más antigua, ¿no? Clerks. Ah, Clerks. Clerks 1 es la más antigua. Yo vi Mallrats, que es la segunda, después vi Chasing Amy, que creo que es la tercera. Sí, después vi Jay and Silent Bob, que es la última. Después vi Dogma y al final vi Clerks. Y nunca he visto Clerks 2. Clerks 2 es buenísima, weón. Nunca he visto. Es buenísima Clerks 2, weón. Y nunca he visto la serie de caricaturas de Jay. Esa weón nunca la vi, weón. Mi cara por Mallrats fue por esa escena cuando Tomás se mete las manos en la raja y después le. Ah, la técnica para humillar. No, después la raja. Sí, le da chocolate y cuando le da la mano con el chocolate es como que. La técnica para humillar a alguien. Pero te va a quedar la mano pasada a culo. Pero vale el sacrificio. Pero vale la pena. Claro. Sí. ¿Cómo le va a explicar él a su familia que tiene la bueno, relacionado a esto, un amigo del señor. Kevin Smith. Es nuestra siguiente noticia, que yo le puse el siguiente titular. Batfleck dirigirá la próxima Batfleck. Ah, buen título. Batfleck. Yo digo la raja. Ben Affleck dirigirá la próxima Batman. ¿Ah? La próxima entrega del standalone film, o sea, como película sola claro. de Batman. Está bien. ¿Qué les parece? Mira, bajándome ya de mi... ¿Del pony del fanático de Batman vs. Superman? Te imaginé arriba de un pony, weón. Bueno. Sí. Fue lo mejor. Quiero dibujos de eso. ¡George! ¡Por Batman vs. Superman! Bajándome del pony, sigo manteniendo que Ben Affleck es lo mejor de esa película. Sí, sí, sin duda. Su Batman es lo mejor de esa película, él. No, Batman es como el más joven. Pero... Recordando que es Ben Affleck, pues, Ben Affleck es el que hace un buen Batman, ¿cachai? Sí, sí, sí. Entonces yo creo que él tiene que seguir con ese personaje todo el tiempo que ojalá dure este universo. Que él aguante. También. No, y que dure este universo. Bueno, y que él aguante. Oh, claro, si aparte, yo creo que el Warner es mal director. Eso, y aparte. Bueno, es un buen director, sí, eso es verdad. Pero a mí me gustó. Que me refresque la memoria. Algo bueno, bueno. A mí me gustó. ¿Algo? ¿Qué más tenemos de él? ¿Argo? No sé. Ya. ¿Argo? Good Will Hunt, no. No, pero es guionista, ¿no? Sí. Yo creo que Argo, a mí con Argo me pasa que yo Argo... Argo me acuerdo de la película. Argo me acuerdo. No, sé que es buena. Lo siento, tenía que salir. Argo es buena, ¿cachai? Pero me pasa un poco lo que me pasa con ustedes con Sherlock. Ah, es letárgica. Se me pone un poco letárgica a mí, ¿cachai? Sí. Ok, buena película. Pero sé que es buena, ¿cachai? Sé que es dramática, ¿cachai? Sé que la weá está... Es una gran podríamos decir es una gran película que no es para mí. Es la mejor película para dormir un rato. No, es una gran película no, que no es... No, esa es la era Ultron. Sí, Fomen. No, aunque si quieren una... En la que literalmente me quedé dormido, siempre lo he dicho, Transformers 2 y Transformers 3. ¿No? ¿Y las explosiones no fueron suficientes? No. Las explosiones me mecían, weón. ¿Cómo se llama el director de ese weón? Michael Bay. Se me olvidó, ¿no? Pero sí, Michael, tenemos un índice de 20% de la gente durmiendo. Bien. Más explosiones. Bien. Yo Transformer 3 me quedé dormido en dos ocasiones distintas que la traté de ver. ¿Y esa? Ben Affleck. ¿Qué dirige? ¿No se llama Ben Affleck? ¿Cómo se llama? Benjamin Gessa. Ya. Yeah. Benjamin Gessa. Ah, pero Gessa Affleck. Pues. Ya, yeah, pero... Pero Gessa será el segundo nombre. ¿Cuál es tu segundo nombre? Contreras. ¿Y cómo te pusieras? Elías Contreras. Es como Iñárritu. No, pero ya se... ¿Tampoco es Iñárritu? No, González. No, González Iñárritu. ¿No será el segundo nombre, Yesa? Puede ser, weón. Sí, el segundo ¿O es como Pérez Banen, este actor? No. ¿Lo echáis a volar o no? ¿Qué es como el apellido Pérez? Pues el apellido de su papá y de su mamá. Es un homenaje a mi mamá, así. Sí, conche tu madre. Como García Guido, lo queréis parecer, de la alcurnia, weón. Sí, weón. Ah, arreglista de mierda. Conche tu madre. Pegue Gasset. El de Alcurnia, el García Huidobro. El Ana Barbera. Vení Pérez, conche tu madre. Asúmelo, weón. No, pero yo creo que ese Yesa es segundo nombre de Ben Affleck. Bueno, que según Wikipedia se llama Benjamin. Benjamin Yesa Affleck. Ven los papás, pues, weón. Ay, bajé mucho. Sale al principio. Padre, es lo primero. En la quinta línea de Wikipedia. ¿Pero los gringos tienen segundo apellido? No, tienen segundo nombre, por eso te digo. Ah, entonces Benjamin Gessa, claro. Benjamin Gessa. Claro. Que generalmente usan inicial. Onda, nombre, inicial, sí. Apellido. Puta, estaba buscando qué weá. William H. Man. Macy. Sí. Y Henry, ¿no? Y su segundo, lo único que le conozco como segundo apellido o símil es el junior o el tercero. Claro, the third. Mick Foley Senior, Mick Foley Junior. Yo a mi hijo le voy a poner Roberto 3, weón. Pero en romano. Yo me digo en palabras. Pero como segundo nombre. Sí, Roberto 3. Pobrecito. Que se la banque el culiado. Vaya a tener que barrer el resto de tu vida como el chiste. ¿Por qué barres siempre? Porque te puedo poner el nombre. Ah, Goku. Va a ser 3. ¿Cuál es tu nombre, joven? 3. Pero no, el segundo. El tercero. El tercero. 3. Ponle el segundo. 3, conche tu madre. A ver, tu papá se llama igual que tú. ¿Y tú te llamas Roberto 2? Es que curioso lo que pasa con mi papá. Mi papá, no, yo soy Roberto 1, mi papá es Roberto 2. Porque mi papá se llama Alfonso y me puso Roberto porque siempre quiso llamarse Roberto. Entonces no es Roberto. Entonces se hizo conocer por todos sus amigos como Roberto. Pues. Ah. Cuando yo tenía 11 años, fue al registro civil y se cambió el nombre. Hackeó el sistema. Ah, se cambió. Y se llama Roberto. Ahora, ¿el Roberto 2? ¿El Roberto 2? Pues. Hackeó el sistema, yo soy Roberto 3. Claro, yo soy Roberto 3. En mi línea. ¿En tu línea? Sí. The Town la dirigió él, nunca la vi. Bueno, en fin. Perdón. Yo tengo fe de... Ben Affleck. De Ben Affleck. Benjamin Gessa. Porque es ñoño el weón igual, po. Sí, po, mal rats, po. Y es amigo del weón de Kevin Smith. Sí, po, el weón... ¡No la cagué, weón! El weón debe estar terrible aconsejado, po. Como en términos de guión. Como la historia que contó este weón que hace de Punisher ahora en... ¡Ah, muy buena! ¿Jack Devil? El claro. Punisher de está buena, sí. Está buena esa temporada. Que bueno. Contó una anécdota que le pasó en una tienda de cómics, cuando onda el one se ganó el papel. Lo típico que hacen los actores cuando van a interpretar un personaje del cómic. Se ponen a leer cómics. Claro. El one fue a una tienda de cómics y dijo, ya voy a llevar este, y agarró una pila de weá y llegó a la caja. Y el weón el que atendía la caja le dijo, Clerk. Yo sé quién eres tú. Yo no te voy a dejar que te lleves estas weas. Llévate estas. Y le dijo, ya, bueno. Y le dijo, no, llévate este, y este. No la caí. No lo arruines. Claro, no lo arruines. Qué bien. Y el weón dijo, bueno. Usted dirá, po. Claro. Señor que sabe de cómics. Y no lo arruinó, po, weón. A mí me gusta. A mí me gusta. A mí me gusta. Y bueno, el capítulo 4 sí, pero está muy bueno. Y es como un placer culpable. Es la Punisher 2. La película. Warzone. Es muy buena. Es mucho mejor que la 1. Es una película de mierda, igual, po, weón. Sí, pero muy gore y... Es muy Punisher. Es muy Punisher. Es muy engrupida con el personaje. Y me gusta porque el personaje principal, el que hace de Frank Castle, actuaba en Roma y era mi personaje favorito de Roma. Ah, ya. Yeah. Bueno. Que era como un centurión, o sea, un centurión. Es un buen badass. Sí. Mm. Hay algo lindo. Hay una escena que me encanta cuando algún como que le rompen la nariz. Y el weón se da cuenta que tiene como la nariz rota porque está silbando la nariz al respirar. Y el weón va, se mete un lápiz amarillo número 2 y ¡pah! Lo quebra para enderezarse la nariz. Es una escena de Punisher Warzone. Qué grande Punisher. Hay una escena muy linda en la temporada ahora, no es spoiler en todo caso. Está el weón y está en una situación donde hay mucha bulla. Yeah. Entonces llega un vecino, un viejito como a, ¿qué está pasando? Y el weón así como típica escena de que te callado, lo mato. Y el weón como que se pone a hablar con el viejito, Punisher, y... Los dos son veteranos de guerra. Y los dos son veteranos de guerra, po. Y el viejito es el Punisher real, pues, el de los cómics, pues. Porque es veterano de Vietnam, ¿cachai? Ah, es una referencia a ese Frank Castle, ya. Sí, po, porque el Punisher de la serie es veterano de Irak. Claro, ¿cachai? Por guay de tiempo, pues. Entonces como... No había hecho esa conexión, weón. Sí, po. Me gusta la escena. Me recuerdo súper bien de la escena. Pero no había hecho la conexión en que eran... Sí, pues se acuerda que le hice una weá y hacen como un gesto. Ah, hacen como una weá de Semper Fi. Sí, po. Ese comentario de los... De los Navy SEALs. No sé si es de los SEALs. ¿O del Army? Ahí me confundo. Bueno, pero se tratan como militares ellos. Uno se trata de SEAL y el otro de Marine, po, sí, ¿cachai? Po. Y al final dice Semper Fi. Hacen la weá, ¿cachai? Semper. Claro. Es buena esa escena. Como Punisher. Punisher. Claro, yo creo que la única queja que he escuchado de esa cuestión es que el tamaño de este gallo, que lo encuentran bajo. Sí. Es bajo. Y tiene esa cara como de que que es boxeador. Sí, sí. Me acuerdo cuando leía yo los reviews de The Walking Dead. Había un latino que escribió un review y le decía Jake LaMotta. No, pero. Que tiene como cara de. Eso, así que. Bad Fleck. Yo le pongo toda mi ficha, weón. En su momento nunca dudé del weón. Yo siempre le di el beneficio de la duda. Sí, yo ya no. Y para mí fue, insisto, es lo mejor de esa película y es Ben Affleck y si es Argo, Batman, weón. No pongo telejuicio la weón. Claro, le da validez al tema. Aparte, no puede ser peor que Batman vs Superman, weón. No seas tan cruel. Y está producida por Zack Snyder, por lo que entiendo. Sí, Nolan se alejó de la producción de. Sí. El universo DC. Sí, dijo no quiero nada más. Terminó. Después de la de Superman. Es que yo creo que no. Recordemos que Juan produjo la de Superman. Tenéis razón, él produjo la de Superman. Puede ser que haya dicho suficiente para mí. A lo mejor, en realidad no me acordaba. O a lo mejor es lo que están haciendo con Star Wars. Pues, bueno, que por ejemplo. ¿Un güey le pasa el manto al otro? Claro. Que sí. Abrams va a ser el productor ejecutivo de la 8. Y el director de la 8 va a ser el productor ejecutivo de la 9. Y esa guay está por contrato. A propósito, Abraham también es productor de 11-22-63. Fuerte. Piérdete una JJ. Me cae bien JJ, güey. JJ, sí. Pero quizás me dé 5 lucas. Yo no sé si él será bacán. Pero ¿por qué te dé 5 lucas? Ah, estoy weando. Yo no sé si él será bacán para reconocer buenos proyectos. Pero me refiero como para agarrarlos desde abajo y hacerlos crecer. Puro hype nomás, ¿no? Es que a lo que voy es que yo no sé si este weón ve como proyectos que nadie le tiene fe. Este weón dice, ya, yo los voy a padrinar y las weas surgen por él. O este weón ve que las weas están bien y dice, ah, esta wea. Acá me puedo meter. Acá me meto, concha, tú. Pero es que tiene que. Es que finalmente. Eso tiene sentido, pero tiene que haber partido en alguna parte. Es que finalmente mi duda va a. ¿Qué tanto estos proyectos son. Son mérito de él. ¿Mérito de él o es una seguidilla de proyectos que él ve que son como de su estilo y se mete? O es que los proyectos son bacanes por él o él es bacán por los proyectos a los que se mete. Es que mi duda surge por Lost. Finalmente Lost no era tan J.J. Abrams. Finalmente Lost era los dos guionistas, sí, Carlton Cuse y... Pero Abraham produce, ¿cachai? Sí, pero Abraham es el weón que te metió de la weá, que apostó por una serie. Es eso mismo, pero de cable básico, ¿cachai? Él apostó por una weá bacán, o él vio una weá, se metió y la hizo bacán. No, yo creo que él apostó por una weá bacán. Entonces, un poquito oportunista. Yo creo que Abraham es un poquito oportunista. Pero si es Hollywood, pues, bueno. No, además, pero es que es para saber diferenciar de que. Es que piensa. Este no es un genio. Este weón no la chuntaba todo. Tiene weas que se han enterrado en el olvido, pero como después alias. De los. Pero Alias era. Yo encuentro que Alias era. Yo creo que era buena, pero. Era buena. No, que tiene una wea. Se perdió en el olvido. Había una wea que se llamaba de. Que salió después de los. Que se llamaba como El Evento. The Event, pues, weón. The Event. Y esta wea duró una temporada. ¿Alcatraz es de él? Parece que también. Que también duró menos que un pero The Event es peor que Alcatraz. Eso es mucho. ¿Cachai? Sí, pues, ¿cachai? The Event. Es que por lo menos Alcatraz la recordamos. The Event como que la taparon con tierra, ¿cachai? Y Alcatraz también, pues, weón. Alcatraz también la taparon con tierra. Sí, pues. ¿Cachai? Entonces este weón tampoco es que sea el. No, no es el Rey Midas, ¿cachai? No, pues. No, yo creo que no. Yo creo sí que el weón se mete en proyectos choros. Sí. Elige wea. Claro. Elige, pero. Pero la weá la elige porque ya son choras por otras personas. Puta, yo que sí, yo creo que no sí. No es que ¿cachai? Él las haga choras. Ondas. Si. No, fue por meterse con JJ. No sé, me pongo a pensar como en Cloverfield, ¿cachai? Yeah. Que me acuerdo que Cloverfield tuvo todo un impacto mediático porque era como una de las primeras campañas virales. Sí. Brigia sí, que se hizo. Te dio calor. No. Y yo no sé si eso habrá sido mérito de él, ¿cachai? Pero resonaba su nombre y no el nombre del director, pues, weón. En su momento, ¿cachai? Era como, weón, la weá que está haciendo JJ ahora. La saco. ¡Oh! ¡Ay, qué la zorra, hermano! No, aquí está muy adelante, muy atrás la lata, hay que echarla más para adelante. ¿Qué la surround pelound? ¿Sí o no? ¿Sí surround pelound? Surround pelound. Y esa weá no le hará mala la. Qué perfecto. Qué a weá. Ver, qué weá. Como que la weá derritiéndose no le hará mala. De agua. Del ambiente. Fuerte. Ya moví de nuevo. Okay. ¿Quedó bien? Ya. Surround Pelown. Surround Pelown. Entonces, yo creo eso, weón. De que el weón tiene olfato de nerd al final, nomás. Y sí. Tiene ojo de productor. Ya. Eso, y ahí está la mezcla, ¿cachai? Un weón que cuando chico veía La Dimensión Desconocida, weón. Claro. Es un weón que no se va a meter en Transformer. ¿Cachai? Que es una weá que tú la veís y tú decís, yo me meto aquí porque esta weá, evidentemente, aunque sea una mierda, voy a ganar muchas lucas. Pero cuando se va a meter en ese proyecto. A propósito, el jueves al final no lo hice, pero quería ir a ver Ten Cloverfield Lane. ¿Esa weá qué es? Es una película que al principio no tenía nada de conexión con Cloverfield, la película. Sí, de... sí, sí. Pero que al parecer le hicieron tener conexión con Cloverfield. ¿En qué sentido? En el nombre. Como para ayudar a promocionarla. No. Ah, pero ¿cuál es su conexión? ¿Cuál es su conexión? Claro. No se sabe todavía. Si la película igual está envuelta en algo de misterio. ¿Pero un trailer o algo? Hay un par de trailers. Actúa John Goodman. Ramona Flowers y otro weón que no conozco. Ramona Flowers. Y un weón que no conozco. Ella debería renunciar a su nombre. Y ponerse como Ramona Flowers. John Goodman, me acuerdo de su personaje Lebowski. Bueno, tenemos nuestra última noticia, que la hemos pasado bien por el lado. Tiene que ver con el señor que dirigió Titanic. ¿Cómo se llama? James Cameron. Que es el que se me confunde con Michael Bay. No sé, uno de mis capítulos parecidos físicamente. No. Uno de mis capítulos favoritos de South Park. ¿Cuál? Pero sí, no lo hablamos todavía. Sorry por salir tanto del tema. Tú sabes, hay un capítulo de South Park en el que hablan de Honey Boo Boo. No lo he visto. Sí. Ese reality de la niña gorda, sí. Y la familia gorda, y que todo. Pero hablamos una vez de eso. Sí. Pero no sé si fue en el programa, ¿no? Sí, parece que no. No, lo hablamos después. La weá es que está. Ya. En South Park muestran que como que la sociedad. Ajá. Está como en el carajo, ¿cachai? Lo está, pero ya. Y como que la representación de que todo se fue a la mierda es porque el estilo de vida de Honey Boo Boo es alabado por las masas. Que el único que se da cuenta de esto parece que era Kyle, el niño judío. Parece que era él. En el protagonista últimamente. Entre Stan y Kyle siempre son como los la parte voces, moral, las voces de la razón. Sí. ¿Kenny sigue muriendo? Parece, en realidad no estoy tan al tanto. Un tiempo no estuvo, Kenny. Cuando murió en la película, como que dejó de estar sí. Entonces los gringos tienen un concepto para esto, que es la barra, que la barra está muy abajo. Sí. Entonces hay que levantar la barra. Y como que mientras los personajes de South Park hablan de esto, paralelamente James Cameron está como en el océano con su crew. Y él como que se lo, no sé por qué, pero como que lo lleva toda la weá literal. Y él va a bajar a fondo del océano, a levantarla. Va a encontrar la barra y la va a levantar. ¿Cachai? Racing the bar, como que para levantar los estándares, como claro. Que a eso se refiere. Claro, una como que estándar. Levantar los estándares de la humanidad, ¿cachai? Claro. Entonces Juan baja en su submarino y tiene como una canción que lo James Cameron of the Sea, una así. Y como que su crew al principio no le tiene fe y es como que ya está este Juan de James Cameron con su weá loca, y Juan encuentra la barra. Y es como una weá en el fondo del océano, así, como no sé, una weá de Lost, digamos. Claro, y el weón la conecta a su mini submarino y la levanta, y mientras la va levantando, como que la gente en South Park se empieza a dar cuenta de... Ah, todo se basaba, parece, en que Cartman, como que quería engordar para hacer, y estaba como que peor que nunca. Quería ser como la... Como la mamá de Honey Boo. Era como... No me acuerdo cuál era la weá. Como que la gente lo veía comer y parece que como que le celebraban que comiera. Honey Boo. Pero como que la weá era más decadente que nunca, todo. Y a medida que James Cameron empezaba a subir la barra, como que la gente se empezaba a dar cuenta de la weá. Y bueno, ya efectivamente levantaba la barra y como que su equipo lo felicitaba. Y James Cameron, felicitaciones. Y el weón decía... James Cameron no hace las cosas que James Cameron hace para que celebren a James Cameron. James Cameron hace las cosas que hace porque James Cameron es James Cameron. Entonces como que quedaba como el héroe, pero claro. Pero dentro de su wea un poco... Es como meta, medio raro el tema. Egomaniaca. Claro, es como ególatra al máximo. Bueno, está bien. Pero filántropo. Pero me acordé por tu comentario de James Cameron. A propósito de James Cameron... Él dirigió una película que la vio poca gente, llamada Avatar. Oh. Ah, yo la vi con no caña. Me gustó esta noticia. Yo la vi una vez. ¿Tú conoces mi resquemor? Es que, claro, el 3D y en Elías. Agua y aceite. Agua y aceite. Shush. No le gusta. Me hace sufrir. Lo he intentado. ¿Te dos veces. Me duele. ¿Te duele físicamente? Me duele el ojo y lagrimean y es como tortura china, te lo juro. Ah, mierda. Ludovico. Sí, Ludovico a cagar. Y pagó más encima. Y pagué. Que lo tenga claro. Me voy a parar y irme. Claro. Y no lo hace. No me fui. La cosa es que Avatar. Siempre han hablado de secuelas. De que quiere hacer otra película, de que quiere que sea una saga. Y nosotros generalmente, cuando uno se imagina una saga, piensa en tres películas. Star Wars. Claro, pero no, pero tres. Una saga de trilogía. Trilogía. James Cameron la semana pasada firmó acuerdo con la Fox. ¿Ya? Para hacer. Películas, para hacer la saga de Avatar. Pero esa saga va a constar de 5 películas. O sea, 4 más. 4 más. ¡Ay! ¿Viste? Y la quinta, y un plan a largo plazo, porque la quinta película. Es un juego Avatar, de VR. Avatar 5 la van a estrenar el 2023. Igual no falta tanto. No falta tanto, pero es una weá que llega hasta el 2023. O sea, tenía una cachada de años. Tiene que partir ahora. No, sí, creo que parte el 2017 la primera. ¡Ay! No. Y no sé por qué. Bueno, ya, el 3D está impuesto. Así que ya no sé qué más daño me puede hacer James Cameron sacando más 3D. Pero qué tal si yo te dijera que Avatar 2 va a ser una weá en realidad virtual. ¿Cachai? Y Avatar 3 va a ser una weá así como haptic, con un traje como el del que hablamos en Vibración. Claro. Más que eso, a mí lo que me asustaría sería que James Cameron pusiera de moda otras cosas que encuentro son el 4D, weón. Ahí es donde te tiran agua. Donde te mueven la silla ya. Y te soplan esa, en la oreja. Esa weá sí que me cargaría. Que, te tocan James Cameron, el pene. Que James Cameron pusiera de moda esa weá. El 4D, weón. Cuando fui a la última vez que fui a Nueva York y fui al museo de Madame Tussauds. ¿No? ¿Madame Tussauds? Sí, Madame no Tussauds. De la cera. Sí. Hay como una sala de cine y vimos como un pequeño corto de los Avengers. Yeah. ¿En 4D? En 4D. ¿Con figuras de cera? Con animación digital. Yeah. Y ya al principio era divertido, pero después era como. Después me ponía a pensar, ¿qué es esta weá de chorro que me está llegando en la cara? Así como que de repente no recuerdo por qué peleaban contra un robot, le cortaban una manguera al robot y guau, salta aceite a la pantalla, agua en mi cara. Ah, ¿tuviste ese momento de como ese cómic que la otra vez como tiraste en Facebook de como en un recital de punk? Claro, esa weá. ¿Qué estoy haciendo con mi vida, cachai? Como que... ¿Qué es esta weá, weón? A mí me pasó una vez ese momento de realización en el metro. Cuando estaba, era verano, así pleno verano, cagado calor, y habían estrenado hace poco los ventiladores con agua. Ah, ya. Y la primera pregunta fue, ¿De dónde viene esta agua? Y eso piensa uno, ¿qué es? Pero ¿qué es? Y después cuando tuve mi momento Alan Resnick de fue como, ¿a dónde se va esta agua? Después de que te la echan. Chucha, ¿cómo? ¿Dónde se va? Queda en ti, nomás. Queda en el ambiente, sí, chorrea. Por... ¡Qué asco, po, weón! Es agua con humano que se va a estos muros y chorrea y después cae y se transforma en vapor de agua que tú respirás. Y... Pues es que es como estar en un sauna, básicamente. No es como el estar en una agua sopiada. ¿Por qué no se oxida todo? ¿Por qué no esta agua está llena de óxido todo el tiempo? Porque son litros y litros y litros y litros de agua constantemente, porque hasta ahora, en invierno, en otoño... ¿No será demasiado fina para que pase algo así? No sé, man. Yo siempre he pensado que la mejor manera... Pues agua está ahí. Para que, pa que el T-Virus se expanda por Santiago en el metro. Con esa agua culiada. ¿Qué es esto, po, weón? Es una agua asquerosa. Po. Bueno, a mí me dijeron que... Yo siempre lo esquivo, weón. No, una de las weas más insalubres, no sé qué tan cierto será, pero es viajar en avión. Sí, asqueroso, porque hay reciclado al máximo. ¿Cachai? Entonces creo que el paralelo más terrestre que tenemos es el metro, pues, ¿cachai? Sí, es el metro tiene que ser caldo de cultivo de... El super SIDA, weón. Y el metro, el super SIDA. El super SIDA va a salir de Chile. De la línea 1 va a salir. Claro, el SIDA que se contagia con... De la línea 2 en la estación La Cisterna, weón. Porque esa weón es un infierno. Claro, la estación La Cisterna, o los héroes, la punta, weón. Baquedano, toda lava, weón. Toda lava. Todas esas combinaciones de mierda, weón. Pero, por ejemplo, el metro es una entidad tan como secreta que tienen como código, y se supone que hay muchos mitos, ¿sí?, urbanos. Gama 10. Es verdad. De que muere gente todos los días. Sí, es verdad, esa weá. Bueno, no sé si eso es verdad, pero el código para los hueones que se tiran a la línea, Sigma creo que, efectivamente ese, yo lo escuché. ¿Cachai? Código Sigma, se tiró un hueón al metro. Y sí, se había tirado un hueón al metro. ¿Cachai? ¿Y qué? Que se tiran con más frecuencia de la que nosotros pensamos. Sí, yo siempre he escuchado eso. Sí, igual. Y de que no lo sueltan por un tema de quién, para no generar. No sé si finalmente mueren, pero la cantidad de gente que se tira efectivamente cae a la vía es más de lo que uno sabe. Que no creo, porque el metro igual se detiene rápido, weón. Entonces yo creo que igual muchos alcanzan a. A salvar, que les pega nomás, cualquier weón. Claro, la weá para, si el metro para el toque, weón. Bueno, la weá es que. No sé, bueno, esa agua con el metro siempre ha habido un tema como de... ¿Un submundo? Claro, de que no se sabe exactamente bien por cómo es la estructura interna, con qué tienes que hablar, las oficinas, un hueveo, no hay baños, ¿cachai? Nadie sabe por qué. Yo nunca he entendido esa agua. ¿O por qué algunos tienen tanta accesibilidad para sillas de ruedas y otros no tienen? Santa Lucía acá no tiene nada, no, ni nada. Ascensores, ni la weá que baja por la escalera. Vaya ni nada, a la otra estación. Y esa weá, por ejemplo, no sé si se acuerdan cuando tuvimos las reuniones de Glitch hace un tiempo y íbamos al Metro Colón. Sí. ¿Se acuerdan que en el Metro Colón, en esa, había mucha agua en la pasarela, como que caía agua? Sí. Sí, weón. Hay partes del metro donde cae agua y yo siempre me pregunto de dónde. ¿Dónde viene? Arriba hay un canal, pues, weón. En Colón. Tenías razón, pues pasa por abajo de una sequía, weón. Sí, pues pasa por al lado de un canal, ¿cachai? Sí, pues tenías razón, pues. Entonces eso significa que se está de. Que el agua está haciendo su trabajo, porque el agua es uno de los agentes que corroe, puta weón, la dejáis una gota y hace un hoyo en la weá. Pero yo he visto agua caer en estaciones de metro donde no hay un canal arriba, ¿cachai? No, también, pues, pero por ejemplo en esta weá, y va a tener razón la línea 4, hay varias estaciones que pasa eso. Y la arreglaron, en Colón particularmente, no lo pusieron, no es que el techo este de este concreto haya dejado de filtrar agua, sino que pusieron como unas placas de fibra de vidrio, de fibra de carbono. Entre la tierra y el... Entre la tierra y el nosotros, y el agua cae por ahí, chorrea por ahí, o sea, el agua nunca se detuvo, ¿cachai? El agua sigue cayendo. Entonces, y la de la pasar, ¿no? ¿Podría pasar por abajo? No, podría en algún momento... Podría en algún momento colapsar, pues. ¿Cachai? Entonces, pero esa agua no ha salido en ni una parte, pues. ¿Usted alguna vez vio una noticia de... Nunca. Filtraciones importantes en el Metro Colón? Nada, weón. Nada, weón. Nada, ni una mención. ¿Cachai? Y no era invierno que estuviera lloviendo así de que se caga. Un día común y corriente, una semana. Entonces, ¿cachai? Existe como un hermetismo. Claro, y pensáis después la parte que pasa por abajo del Mapocho. Onda Camino Calicanto. Claro. Esa agua está champa, gente. ¿Algún día va a colapsar también bajo el agua, weón? Está muy abajo. Está muy abajo. Igual que las autopistas que pasan por abajo, que de repente está cayendo agua. Y es como, tú decís, uy, que hace calor, weón. Claro, ¿cómo parcháis esa weá? ¿Te metías al río a parcharla, weón? No sé, weón. Y caché que es trabajo que yo creo que ya no podía arreglar, pues, weón. No, la weá ya está mal hecha. Weón, estamos en Chile, weón. Angry Chips. Claro. O sea, no. Ovejas enojadas. No, sí, está mal hecha, efectivamente, pero son como esas weas que, aparte de que estén mal hechas, como cuando estás invadiendo la naturaleza, no sé si esa es la forma de decirlo, pero estás tratando de coexistir con esto otro, pero esto otro no va a jugar con tus reglas, pues, weón. Claro, es que no. Por eso tenéis que construir la agua bien, pues, weón. Es como los cuicos de Narayán quejándose porque se le meten pumas al living. Claro. Sí, bueno, ándate a la chucha, okay. Pues. Perrito, esta es la tierra de los pumas, así que no, wey. No, wey, estamos en la montaña donde viven los weones. Intruso. Claro, el problema sí, eres tú, weón. No los pumas. Y los mapuches, pues, weón. Y los mapuches. Y los mapuches, pues, weón. Así que eso, son 5 avatars. Bueno, a mí me asusta esto, que James Cameron se le ocurra otra huevada que... Que sea un gimmick exitoso. ¿Sabes qué yo creo que va a ser una weá? No sé si 4D, pero va a tener muchos cuadros por segundo. Oh. Ay, bueno. Va a tener así 80. Pero, como que el Chris Escobar va a estar muy feliz. Porque él ama los cuadros por segundo. Ay, mientras más mejor. No solo, bueno, el Chris es uno, pero hay mucha gente que ama los cuadros por segundo. No, pero para que la gente tenga un referente conocido. Weá, ¿no? Yo no. 25, 30. Listo. Claro, y luego ¿pero por qué si 120 es la raja? ¿Qué? ¿Qué? Eso estaba pensando en esa misma cifra. Como 120, lo... ¿por qué, weón? ¿Qué hace? ¿Qué logra? La película se va a ver más bacán porque tiene 120. Para mí al revés, weón. Cuando las películas, por ejemplo, El Hobbit, que tiene corre a 48 nomás, que es el doble, ni siquiera 60, parece una weá como esas películas inglesas que corren, sí, a 60, pues, weón. Chemo, por eso. Una teleserie inglesa. Ese es el valor que tiene. Para mí al revés, weón. Yo creo que solamente le resta, weón. ¿Ah? Al cine sí. Sí, al cine le resta. Pero este weón está haciendo pruebas hace caleta de tiempo. El weón de Cameron. Y él quiere 60 cuadros. No 48, pero, como los de este weón. Pero ¿para qué, weón? ¿Para qué si no estáis haciendo un videojuego, weón? No, no te añade nada. Vaya a ser que la weá se vea como ultra realista. No, te añade vértigo. Es lo único que te añade, eso, vértigo. Te añade como algo anormal, que quizás te puede acostumbrar con los signos. ¿Cómo le ha pasado, no sé, cuando ven como signos, claro, Depredador 1 y la ves en Blu-ray y la weá se ve más rara que la mierda? Claro. Pero es que tú le puedes cambiar esa weá a la tele, pues. De hecho, mi tele corre a 24 siempre, sí, con las películas. ¿Cachai? Yo igual, pero al principio yo no me corría con esta velocidad. El Blu-ray, cuando recién empecé a ver Blu-ray, me corría con esta velocidad más acelerada. Como, claro, con motion flow. Eso, motion flow. ¿Cachai? Entonces yo vi ese güey, como que lo escribí en Twitter, y Chris Escobar salió al rescate. Pum. ¿Se ve la raja, güey? No, ¿cachai? No. No, güey salió al rescate y me dijo, esa güey se llama como motion flow. Claro. Búscala y desactívala. Y desactívala. ¿Cachai? Como que ahí fue como que, volvimos a la normalidad, ¿cachai? Para mí. Entonces, si de repente voy a ver una weá, no sé, 120. Claro, porque algunos dicen que, por ejemplo, Avatar, la 2, debiese correr a 120 cuadros porque va a ser en 3D, entonces va a ser 60 y 60 por cada ojo. Ay, weón, deja tu ojo tranquilo, deja tocarte la huevada, James Cameron, deja tocarte los ojos. ¿Cachai? Porque... Es como el weón que que te molesta cuando eres niño tocándose el ojo. Se da vuelta los párpados. Esa weón. Ay, oh, sí, no. Déjate el ojo tranquilo, James Cameron. No es nuestra culpa que te hayan terminado con vos, concha tu madre, te hayan robado el Oscar, weón. De mujer lesbiana, weón. Levanta la barra, Ross, no la barra. Como Ross. Tu madre, weón. Amáchate, weón. ¿Cachai? Entonces, supéralo. 60 cuadros, 120, no sé, lo que sea. Pero es una realidad, Avatar va a ocurrir, tío. Pero, lo que no va a ocurrir es ir a verla. No creas, igual es la película más vista de la historia. No, yo. Ah, tú, sí. Pero me aparto de la historia. ¿Sabes qué? Yo la voy a verla. Quiero dar un paso al lado de la historia. Porque vi la me primera. Separo de la humanidad. Sí, no, me bajo del pony humano. Voy a hacer un postulado que voy a traer represalias con mis compañeros aquí. Creo que Avatar es la mejor película en 3D que hay. ¿Ya? Pero, por lejos. Pero la estás comparando con... No con películas que están en 3D. La tecnología detrás de Avatar para que la weá se vea en 3D. Pero te refieres al 3D. Al 3D. No, la película, si tú la veis sin 3D, es una película de mierda. Es Fenguli. Es Pocahontas. Esa película es la misma película. Es Pocahontas sin canciones. Ok, ahora te entiendo. Ya, tú dices que la película con el 3D mejor logrado. La tecnología detrás es lejos la weá más bacán que hay. Y de hecho es tan bacán que creo, y me estoy arriesgando una fe de rata, un carril, todavía no está en Blu-ray. Oficialmente. ¿Avatar? Mm. Ay, en Blu-ray 3D, pues weá. No en Blu-ray normal. Ah, tú decís como Jurassic Park que salió en 3D. Claro, no hay una versión así como para que se vea igual que en el cine, porque parece que no es igual que las otras películas 3D. No sé qué estoy hablando en realidad. Aquí me... Es que es una película hecha en pos de la tecnología, po, ¿no? Claro. No una, no una película en que la tecnología fue chaya para la película. Pues es que sigue siendo un 3D como superior. Es como el 3D superior. Perfecto. Se ve a toda raja, po. Es una weá que tú sentís. Está ahí en el mundo culiado. Sentís las tres dimensiones. Navi. El weón filmó la película pensando en que la weá iba a ser vista en 3D. Porque juega con los, ¿cachai? Con la perspectiva a nivel de que, por ejemplo, en una escena, no me acuerdo exactamente, están en el espacio, como que viene una weá y te dais cuenta que no está frente a ti porque se corta con el cuadro. ¿Cachai? Porque con la weá debería salir y debería empezar a verla, pero el cuadro de la. Claro. Se acaba el cuadro, se la corta. Y ahí te dais cuenta que es una película. ¿Cachai? Pero todo se ve, el fondo está muy bien logrado, es muy forzoso, o sea, no muy forzoso, sino que. Se siente como profundidad real, como cuando estás en un lugar, en un espacio. Yo creo que lo que disfruté de esa película, que fue nunca más lo volví a disfrutar. De hecho, nunca más la vi. Es que el 3D no lo sentía solamente cuando hay una explosión y me salta una tuerca en el ojo. No, es siempre. Es ¿cachai? Como que estoy en estas escenas de bosque y los buenos van caminando por el bosque y yo estoy ahí como parado detrás de un matorral como mirando. Sentado mirando como que estuviera ahí en una obra de teatro. Así. Sí, no, sí, eso es verdad. Eso es verdad. ¿Y era más amigable a tu ojo? Yo creo que exige más. Chucha, no, entonces, te exige más. Entonces peor para mí todavía. O sea, yo pienso que en algún momento estaba turnio a cagar. No, pero no. Yo la fui a ver con caña, buen papito, era horrible. Chucha. No, yo siento que debe haber estado turnio a cagar en ese momento. ¿Cachai? Porque estás forzando tu vista a crear un 3D ficticio, ¿cachai? Tu cerebro dice, ya otra vez, con esta weá. Bueno, estamos sentados. Ahí como que tu cerebro dice, ¿qué película vamos a disfrutar? ¿Una de los Lebowski, weón? Claro. No, vamos, una de los Lebowski. Claro, los ¿qué siento? ¿Qué siento? ¿Qué siento? ¿Qué siente plástico una en mis orejas? No. Claro. Bueno, muchachos. Ah. Fin, Avatar 5. Avatar 5. ¿Cuánto es 2023? La última. No, hasta el pico. En 7 años más. Claro, nunca se nos va a acabar el Natur. Para poder ir a ver Avatar 3D. No, sí, ¿qué otro? No, pero... No, pero ¿qué otro? Para esos años. Para llegar a Avatar. Bueno, muchachos. Ojalá que nunca nos corten el agua. Otra noticia, ¿sí? No sé si es noticia, pero... Gente del futuro, estamos sin agua. No hemos ido al baño en horas. Yo no. Todavía, o sea, nos queda... ¡Uy, me queda solo eso! Dios mío, la escasez. Me empieza la guerra por el agua. Me empieza la guerra por tu vaso. Claro, este domingo, que viene, tenemos un estreno. Salió un video para Casa Elías, hecho especial el bar de siempre, hecho para Elías. Estación Colón con agua. ¿Cuál sería Invernalia en este caso? Invernalia es Winterfell. No, Invernalia, güey. Estamos en Chile. Un lugar donde haga frío, güey. No sé. Estación Colón. Es bacán que en los libros explican muy bien por qué los buenos no se mueren de frío en Winterfell. ¿Por qué no se mueren? Porque tienen aguas que son como termales, que pasan por los muros y hacen como calefacción dentro del castillo. ¿Sí? Jamás lo vi en las en la serie. No es relevante. Y no me lo imagino. No es relevante. No es relevante. Vamos a ver las calderas, Ned. Hay chimeneas. Sí, claro. Vamos a ver las calderas, Ned. Bueno, hijo. Vamos a ver las calderas. Oh, el agua corre muy bien por estos muros. Es irrelevante esta escena, ¿verdad? Sí, Rob, lo es. Vamos. Pero es como el exposition. Es exposition, pero no necesaria para... no mueve la trama, po. Es para libro. Es una hueá de libro. Empujen a alguien contra un muro, lo rompan. Qué caliente está esta muralla. Claro. Como los ríos color púrpura. Gran película. En fin. Oh. Se estrena el domingo la sexta temporada de Game of Thrones. De El Juego de Tronos. Qué fuerte. Basada en una serie de novelas que se llama Canción de Hielo y Fuego. Canción de Hielo y Fuego de Jorge George Martín. De Robert R. R. Martin. De J.R.R. Martin, no J.R.R. Tolkien. George R. R. Martin. R. R. R. Yo creo que Martin dijo: ¿cómo me voy a aprovechar de la fama de Tolkien? Ya lo sé. Voy a agregar nombres. ¿Qué significa la R? Lo habíamos hablado. Roger Richard. No sé. Roger Rabbit. Es un fanático de Roger Rabbit, de hecho. George Roger Rabbit Martin. Y el Emmy es para George Roger Rabbit Martin. Le quiero agradecer a la academia y a Bob Hope. Paréntesis, ustedes. ¿Vieron esa cápsula de Family Guy cuando dicen el nombre real de Meg? No, güey. No me acuerdo qué pasa. Y un doctor le pregunta, Megan, ¿cierto? No es Megan. Y como que vemos cuando el güey está como inscribiéndola en el registro. ¿Peter? Peter, y le pone Megatron. ¿Recuerdas esa vez cuando fuimos a inscribir a Megan al... Es cuando en South Park se burlan. Se burlan de la forma de... Sí, el humor, el retcon de... O sea, los flashbacks de... Como cuando... ¿Qué es lo que dice, weón? ¡Mohamed! ¿Recuerdas cuando Mohamed vino a no sé qué? Y bueno, aparece como pixelado. O sea, porque no podía aparecer Mohamed porque iba a haber... Ah, voy a haber... Una yihad. Claro. Contra los creadores, contra los creadores de South Park. Bueno, a propósito, lo que quería mencionar. Lanzaron una versión VR... de la intro de Game of Thrones. ¿What? Te puedes poner los tus lentes de realidad virtual y meterte, y aparece el sol aquí, te puedes mirar. Vi la noticia que decía, ¿de verdad? Sí. Vi la noticia que decía versión en 360 bueno, grados. 360 igual la vi, pero no me puse mis lentes VR. Claro. ¿Pero no la puedes hacer con el celular también? Pero es que no es lo mismo que tener el sol aquí, pues. No es lo mismo que verlo, no. Así me voy a girar para que esté aquí. Se movió algo. El sol se movió. Escuché como algo. Sí, el agua de las murallas pues podría, no, pero veía el 360 con el teléfono. Ouch. Sí, te lo ponís más de cerca, ¿no? Está ya así. O lo ponís dentro de una caja de cartón, claro. Y te la agarrás y... Bueno, la cuestión es que podés mirar y se mueven los edificios, sí, y toda la weá. La vi desde un computador. Lo encontré re choro, weón. Sí, bueno. Re choro, weón. No significa que eso está vivo. ¿Qué y la calidad de Game of Thrones? Sí, no la vi yo. Sí, sí, ¿eh? Por lo menos el que vi yo, que era el 360 para gente sin VR, era la intro culiada. Es que eso existe en un computador en tiempo real, ¿cachai? Y entonces lo pudieron grabar en 360 grados con una cámara. Cabro, igual onda. Ah, bueno, en realidad está generada una web virtual. Sí, pues, onda, tú mirabas, tú girabas en la cámara. O debería. Y se veía como una web más rara que la mierda, que era la curvatura del mundo, pero para adentro, ¿cachai? En vez de ser una curvatura como de horizonte, puta, onda. Bajaba ya a King's Landing, ¿cachai? Y como, me puse a girar en la web y de repente miré. Y como que en vez de cielo, estaba como el norte, ¿cachai? No, como el muro, estaba arriba, ¿cachai? ¿Y no podría ser que el mundo de Game of Thrones fuera así? ¿Que son planos y por eso siempre hay invierno? O que son una curva, son una... Es como una bola inversa, ¿cachai? Pero si hay una teoría sobre eso. Se entiende, ¿cachai? Ay, sí, ¿cómo se llama? ¿La intratierra? Hay una teoría de eso, de que hay un mundo... En el centro de la Tierra, hay una Tierra que es al otro lado y el Sol es el centro de la Tierra. ¡Ah! Un día vamos a hablar de todas esas teorías de mierda. Sí, un día hay que hablar, pero si lo habíamos hablado hace siglos atrás. La Tierra plana, la Luna proyectada. Y la habíamos puesto así, ¿o no? Teorías de mierda. Así que se viene el capítulo de teorías. Ah, entonces, claro, era como eso. Era como que la... Teorías de una isla. Como que la weá estuvo en las paredes, weón. Y esa weá la encontré rara. Yo dije como... quizás, no sé. Pensé que era como un error de que estaba mal hecha la weá, ¿cachai? Y que por eso yo veía, desde King's Landing veía... Winterfell arriba, pues, weón. No, yo creo que era un error. Sí, obvio, mal. Obvio. ¿Tú decís? Yo creo que sí. No digo que sea una intratierra, quiero creer, pero... Quiero creer que sí. Claro, porque si no ya implica otras cosas más extensas, pero bueno. Si no, la weá me golpeó mucho. Claro, bueno, y la cuestión es que... ¿Sexta temporada? Sexta temporada. Oye, si no van al día de Game of Thrones, sáltense 10 minutos. Sí, sáltense. ¿Qué esperas? ¿Tú vas al día? Yo voy al día. Todos vamos al día, ¿cierto? Yo voy al día. Sáltense 10 minutos. ¿Pero te digo algo? No he visto tráiler de la última temporada. Yo tampoco, no he visto nada. Yo he visto algunos, weón. No he visto nada porque no me gusta ver weas antes de... Yo he visto algunos, pero no están muy reveladores. ¿Recapitulamos o decimos que... Jon Snow está muerto. Claro, ¿y está muerto? Stannis Baratheon, no va a probar que esté muerto también. ¿Los trailers no nos dicen nada? Sí, los trailers están muertos. ¿Muerto? ¿Funeral? Probablemente esto va a ocurrir al principio del capítulo 1, sí, así que lo mismo. El primer uno. El weón está en una pira. Davos lo protege. ¿Quién era Davos? El weón que era ayudante de Stannis, el Onion Knight. Ah, sí, muy bacán ese personaje. Me encanta Davos, weón. Sí. ¿Tenía la barbita de Davos, weón? Sí, es medio Davos. ¿Ese va a ser tu cosplay? ¿Cuál es el Deo? No me acuerdo qué Deo era. Era como ese. Pues son dos, parece. Eso sí que eran dos. Le faltan dos, parece. Justo los que más cuesta. Sí, Davos. Y el cadáver lo está vigilando Davos con Ghost. Y llega un montón de weones del muro para... Algo quieren hacer con el cadáver. Violárselo. Y Davos se agarra a cachamanes con esos weones. Eso sale en los trailers. ¿Quién se lo trata de robar, perdón? No sé si robar, ¿cachai? Pero la gente del muro. A lo mejor los weones lo quieren funeralizar, no sé. O a lo mejor lo quieren como... Funeralizar, qué buen término. ¿Cómo se llama cuando lo que le hicieron a la niñita de Colombia? Que te separan los brazos del cuerpo. Decepcionar. Que hacen como... IT como tótems de la, como no sé, los santos. Me imagino que, me imagino que no quieren, ¿cachai? El darle como un cristiano entierro, pues. Pero esa es mi duda, estos buenos por eso dije funeralizar, estos buenos en el mundo de Game of Thrones los enterraban. Los queman. Los queman. Me acuerdo que lo ponían como en una pira. Con unas piedrecitas en los ojos. Pero es que o sea, en el muro a los buenos, o sea, en el norte a los buenos los ponen en una pira. Claro, pero por ejemplo en King's Landing. Los entierran, en catacumba. Parece que los entierran, pero y esa cuestión es como el la velatón. El velorio. El velorio, sí, la velatón, casi. La velatón. Claro, y el funeralizar estamos. ¿Lo enterraban de pie? Porque las estatuas eran como estatuas, eran como el féretro. No, estatua. Yo me acuerdo que cuando bajan a las criptas, es como, ¿quién dice un cementerio normal? ¿Sí? Como de un hoyo en la pared donde. Pero la estatua es como. Ya, no es como. Alegórica, po. No es como que cuenta adentro, no es una momia. No, no es una momia, ya. No. Ah, aquí está cuando. Ah, y en los trailers también sale que está esta Melisandre. La roja. Que. Bueno, es teta. ¿Eh? Hay un plano de ella haciéndole como así, cachetándole el ojo como a Jon Snow en la pira. Le va porque, a hacer una weá. Porque la teoría siempre ha sido que ella va a revivir, pues, weón. Pero ahí quedáis como en la. Si finalmente ya tiene los poderes que dice o no los tiene, porque por un lado como que había creado a esta weá de las sombras como en la segunda temporada, sí, el bebé, pero después no la después como que no la chunta nada con Stannis, el homúnculo. De hecho, no, man, bueno, hay un diálogo que sale en un trailer que es de ella diciendo que todas las weas que vieron mentira, pues, weón. ¿Pero por qué mintió ella? ¿A Stannis? No sé. No, porque sale como un plano de. Yo siempre le digo fe de que son verdad. Pero con la persona equivocada, weón. Sí, de alguna forma rebuscada, así como, ah, no te dije que ibas a estar en la cima, es porque te iban a tirar de ahí arriba. Es como, de cierto modo, sí dije que Darth Vader mató a tu papá. Claro. Claro. De cierta forma lo dice. Claro. Como que. Esta entrega no. Para mí uno de los momentos más dolorosos de Game of Thrones es cuando el Won quema a la hija. Que no pasa en el libro. Que no pasa en el libro. Fuerte. Spoilers del libro. ¿Qué pasa en el libro? ¿No es todavía? Cacho. En el libro Stannis no está muerto. Spoiler. Les dije que se soltaron 10 minutos. A mí cuando Won quema a la hija. Bueno, estoy seguro que ese Won cagó, weón. Bueno. Cagó con Stannis, estoy seguro que cagó. Está marcado para la muerte. Yo creo que no va a aparecer, weón. Pero si no murió. No se sabe, po. Quedó como. ¿En qué quedó Stannis? ¿En qué lo iban a matar? Solo en la nieve con Brienne de Tart. Que la mina le hizo así como. Y ahora te voy a cagar. Corte. ¿Pero ella lo salvó? ¿Qué fue lo que pasó ahí? No me acuerdo. Lo encuentra malherido, pues. No, es verdad. ¿Y los buenos que lo iban a matar? ¿No eran los buenos que lo iban a matar? Sí, po. Es que queda la zorra en la batalla de Winterfell. Mm-hmm. Y Juan queda solo en un bosque, Juan, y pelea contra unos soldados Bolton y les gana, y ahí llega Brienne de Tarth. Ah, donde les hablé de The Fall, el Juan que hace de Roose Bolton actúa en The Fall. Ah, buena, Juan. Ese Juan la lleva, Juan. La lleva, Juan. El buen actor, ese hijo. Tiene su voz la lleva, Juan. Una voz súper profunda. El ¿cuál? Papá de Roose Bolton. El papá de Ramsay Bolton. Del Ah, sí. El guardián del norte. Sí, igual tiene un. Es muy profunda su voz. Eso, vean The Fall solo por él. Casi de un buen medio corrupto. Bueno, en fin. Oye, y sale. Igual es corrupto en Game of Thrones. Ah, es sí, un huevón corrupto de las series. No sé si son corruptos, pero son como una. Bueno, empalan a la gente y la dan vuelta. La desollan, weón. Y no, claro, como son malos a cagar, pero me refiero que. Ese es como su escudo de arma, un cadáver. ¿Qué pensaban los Stark, weón? Como no podéis confiar en ese weón. Es como la weón que hablamos de los nazis. Su casa se llama Fuerte Terror, weón. Sí. Son chistos, son los nombres de algunas casas de Game of Thrones en todo caso. Son como de. Pero la otra hueá son un lobo, un ciervo, un cadáver invertido en una X. Momento. wait. Claro. ¿Quiénes son nuestros Bannermen? Ya tenemos. Claro, los Bannermen. Claro. Un ciervo. ¿Qué es eso dado vuelta? ¿Un espantapaz? No sé. Un no. Cadáver desollado. No, de un cadáver desollado. En una X. Ya partieron con una X. Después todo sobre la X es maligno. Es un cadáver sin piel invertido. Claro. La wea pagana, mujer. Claro. Y es como, Ned, ¿estás seguro que? Sí. Sí, si no conocemos a cabros chicos, güey. Falta que vos le digas, dato trivial. Tiene una flecha en el ano. Lo que ustedes no pueden ver de esta forma. Ahí el weón dice, ah, se puede ver la X por detrás. Me va a decir que este weón es malo. Es que nosotros le metemos flechas por el ano para un que sea. Cactus más... por el ano. En fin. Roose Bolton. Que vuelve igual, pues el rey del norte, pues weón. Bueno. Sí, pues el rey del norte. No sé qué va a pasar ahí, weón. ¿Con Ramsay o con? ¿Qué pasa con el norte, weón? como ¿van a llegar los hueones? Yo creo que está ligado a la no muerte o futuro de Jon Snow. Yo creo que Jon, si no está muerto, debiese levantarse como el verdadero rey del norte. El líder que va quedando. Unificar las casas. Se supone no, pues unificarlos con el norte. Más allá del muro, pues la gente, los. ¿Cómo se llama? El gigante. Win-win. El gigante y la otra gente, los salvajes. Los salvajes. Ya. Para luchar contra esta maldad verdadera que son esos zombies de hielo. Que vuelven igual. Que convierten guagua en hielo. Claro. Los caminantes blancos. Caminantes blancos. ¿Qué hacen zombies blancos? Oye, sale. Vuelve Bran. Sí. Y vuelve parado, weón, por lo que se ha visto en los trailers. Que puede ser un sueño. Puede ser un sueño. ¿No se supone que puede volar ahora? ¿No fue esa weá que la ahí quedó, dijo como el weón, sí, del árbol? Era un weón en un trabajo. ¿Que flota el weón? Le costaba como que le decía que ahora iba a volar, weón. Algo le decía. Como una ninfa esa weá de los árboles. Me da rara la weá. ¿No era como un weón atrapado en un árbol? No sé, está atrapado. El cuervo de tres ojos. Parte del árbol, weón. Ah, bueno, eso. Yo creo que es como una materialización que el weón dio para que lo vean. También. Porque el árbol blanco. Sí, po. Esa weá de hojas rojas, muy pagana. Le vamos a rezar este árbol con cara. No tiene nada, no hay nada de malo en eso. Claro. Todos son costumbres como la cueca. Claro, como tus hombres dados vuelta, lo mismo. Con cactus en el ano. Claro. Árboles blancos. Oye, vuelven Bran, Greyjoy también. Ah, buena. Pero Bran es como el. Es como el. Este weón. ¿Elegido? ¿Es como Nido? No, claro, no, pero iba a ser una alegoría a. Al pendejo negro de Lost. Walt. Como un elegido. Un elegido que creció mucho. Ah, claro, que han pasado 2 años y vuelto a la universidad. Claro, tiene 28 ahora, han pasado un mes. Era un niño hace una semana. ¿Qué pasó? No son los poderes mágicos. Claro, la cagó, parálisis me hizo crecer. Ahora es un hombre ese weón. La isla. ¿Cachai? Un hombre, tú veías a Bran y un hombre así. Y era un niñito, weón. Era un weón pasado leche, weón. Bueno, lo mismo pasa en The Walking Dead, weón. Pero hay que cachar que han pasado 6 años, weón. Sí, pero en el cómic, él seguía siendo tal cual. No pasa tanto tiempo en los cachai. Mira, me voy a tirar un carril. Creo que los cómics eran como 2 años. Claro. ¿Cachai? Se pasa 14. Y ahora el weón es Dross, weón. Claro. Es Dross con su sombrero de mierda. Sí. ¡El homúnculo! En fin. La weá es que, claro, pasó esta cuestión con el pendejo y yo creo que le deben haber dicho a los papás: ¿ustedes tienen problemas de crecimiento de la familia? Sí, sí. Claro, siempre claro, nos hemos quedado chicos toda la vida. Míralo a él, su papá de criticar pendejo. ¿Cuánto le echa? ¿20? ¿Ve? Tiene 40. Y ahora así como: ¡mira, este weón mide 1,80 m, weón! ¿Qué hago con este weón? Es más hombre que Jon Snow. Claro. ¿Cómo lo va a cargar el pobre Oder? Lo va a cargar, pero va a ir arrastrando las patas del weón. ¿Vos caché que Oder, el actor, es DJ? El DJ, sí. La lleva, weón. Y tiene como tatuaje en la cara que se lo tapan con el maquillaje de Oder. Ah, es como un weón así loquillo. Sí, porque gay. ¿Ah, es gay? Sí. Ah, eso no lo sabía. Sí. Me cae bien Oder, weón. Él me cae bien Oder, weón. Sí. Yo siempre tuve la fe de que en algún momento iba a hacer más que iba a hablar. Claro, lograr hablar, que quizás Bran lo iba a curar. ¿Tú cachas que no se llama Odor? ¿Cómo se llama? Walden. No cachaba eso. ¿Ray? Ese es su nombre. Walden Frey, ese es un coche sumario. Walden Frey vuelve también. ¿Sí? Sí, po. Qué bueno, viejo culiao. Viejo me cae bien, Walden. Sí. Ustedes, si ustedes no ven Game of Thrones, quizás lo recuerden por ser el que cuidaba a Hogwarts. Sí, con un gato. Y por salir en The Strange. ¿Sí? The Strain, digo. Ah, no sé. Y era un personaje. Esa serie de Guillermo el Toro. Dentro del universo Harry Potter pertenece a una clase de personajes que son bien interesantes, que son los magos sin magia. ¿Cómo esa weá? No pueden hacer. Son hijos de magos, pero no son mágicos. Pero son muggles. Ya. Yeah. En el mundo Harry Potter, tú echas que nosotros somos muggles. Pero no, tiene un nombre. Que ya no me acuerdo, pero son hijos de magos, pero no pueden hacer magia y tienen que. Dedicarse a ser nocheros. A hacer como conserje. A conspirar contra sus casas nobiliarias. ¿Son como sensibles a la magia? ¿Como leía una weá así? No, nada, no pueden ser magia. Es como que. Pero se comunicaba telepáticamente con Luke. ¿O Luke se comunicaba telepáticamente con ella? Me golpeaste. Así, permiso, leía. Oye, esa es que está la cagada. Ah, ya, bueno, vamos. Es distinto a que ella vaya para allá. Claro, sí. En fin. Ahí, gente de Star Wars, por favor, díganos. ¿De qué vamos a ver cómo encontraron los planos de la segunda estrella de la muerte? No, sabemos que es la primera. Entonces, yo estoy emocionado por Game of Thrones, por la gran serie. ¿Quién cree que va a morir? Esta temporada, yo creo que va a morir. Yo creo que va a morir Davos, weón. Pero es que el personaje más importante, ¿no? Es un poco secundario, pues, weón. ¿Tú es sí? Sí, es secundario, weón. No es Jon Snow, pues, weón. Yo quiero a Davos, weón. No, sí, es un personaje bacán. ¿Cachai? Es un personaje muy bacán, como han muerto una cachada de personajes bacanes. Yo creo que va a morir, no sé, weón. Un weón importante que tú no esperáis. Va a morir así como... Jorah Mormont. Es que sí, pues Jorah Mormont va a... Yo creo que va a morir. Se está haciendo piedra, pues. Y ahí pasamos a... Para mí al principio no era una de las tramas más importantes, pero después se convirtió en una de mis favoritas, lo de Daenerys Targaryen. ¿Lo pronuncié bien? ¿Daenerys? No. Como que al principio no me importaba su trama, ¿cachai? Y ahora como que es una de las cosas que más espero en la serie. ¿En serio? Sí. Uy, a mí la que más me, a mí no me gusta la... ¿No te gusta? Lo que pasa más allá de... A mí sí, güey. A mí al principio no me, por eso digo, al principio no me interesaba. Yo pensaba, al principio no me importaba, ¿cómo se llama el rey que murió al principio? Robert. Robert y su weá con Ned. Esa weá me importaba, ¿cachai? Lo que pasaba en King Landing. ¿Landing? Landing. En Desembarco del Rey. Y de repente se empezó a convertir en lo que pasaba en al otro lado del... Del mar angosto. Del mar, ¿cachai? Narrow Sea. Narrow Sea. Con Daenerys. ¿Daenerys? ¿Cómo se llama? ¿Dónde está Daenerys? Con... ahora va... Sarah Connor. Sí. ¿Cómo? Ahora se la llevan a Baez Dothrak. No, pero ella finalmente empezó a liberar a estos pueblos, se convirtió como en la mina de los dragones. Ah, ¿verdad que ahora va a los Dothraki, pues? Sí, pues la encontraron los Dothraki, pues. ¿Así terminó? Así terminó, rodeada de caballos. Ah, pero ellos llegaron como a rescatarla cuando estaba quedando la cagada como en no esta... No sé si rescatarla, weón. Llegó a rescatarla su dragoncito, Drogón. ¿Ya? El dragón negro. Cuando estaba quedando la cagada, que como que el pueblo se le sublevó, los ex dueños de esclavos. Los hijos de la arpía, esa weón. Esa weón. Sí, pues toda esa trama media rara. Y ahí llegaron... Fue rara esa weón. Sí. Pero a mí me gustaba esa weón, sobre todo otro personaje que me gustaba mucho era el... El enano. No. Barristan Selmy. Sir Barristan. ¿Barristan? Barristan. No, Sir Barristan Selmy. Ah, el viejo. El viejito. El viejo, güey. Que como que salía la primera temporada y como que le decía a... ¿Cómo se llama el príncipe? Joffrey. Joffrey le decía, como que andate al carajo y renunciaba a su cargo. Y se perdía como por dos temporadas y después se veía que estaba siguiendo a... La verdadera reina. A Targaryen, güey. Con Jorah Mormont lo estaba siguiendo y se convierte como en uno de sus hueones más fieles. Es, güey, lo mismo, güey. Y muere. Spoilers. Y muere, pues, weón. Y muere en una weá super heroica. Sí. O sea, lo atacan a él ya. ¿Cómo The se llama? Grey Worm. Gusano gris. Torconudo. Así es su nombre en pronunciarlo. En Valirio. Torconudo, así me acuerdo. Ah, en Valirio. En Valirio. Entonces, como que lo atacan. Mira el diablo. Y en este, Valirio, este weón. Es que no, es que me gustaba cómo sonaba la weá. Torconudo. Qué raro. Entonces como que lo atacan y el weón como que le sacan la mierda, pero sigue peleando hasta el final. Sí, pues, épico pal pico el viejo, pues. Es que era un viejo cabrón. Era un viejo cabrón. En sus tiempos mozos. Sí, pues. Que ahora está cagado porque... Pero sí, si, ¿cómo se llama el...? Está cagado porque murió. ¿Cómo se llama el que pierde la mano? Jamie Lannister. Él había sido como su escudero. Y decía que el weón era... Cuático. Como un artista con la espada, que era como su pincel y su pintura era roja. O sea, sí, porque Jamie Lannister igual le tejía un chaleco a su weón. Sí. Sí, pues no. Bueno, la weá es que ese weón murió y era uno de mis personajes favoritos y ya. Y tú decís que llegaron los Dothraki. Los Dothraki, claro. Acuérdate que así termina la temporada, pues, de que a la mina la salva a Drogón y quedan como en un valle. Se la lleva. Está muy herido. ¡Ay! Se me había olvidado esa parte. Y llegan a cachai y llegan a cachai caballo, weón. Y claro, según pero yo... Pero no como en buena, weón. No, pues los Dothraki nunca llegan en buena, weón. Yo tenía la teoría de que el dragón la llevó al otro lado del océano. La llevó más allá, el weón estaba para la cagada, Drogón. Acuérdate que le tiraron muchas lanzas. No, pero como que había pastito. Todo para cagar. Como que había pastito. Y pradera. Sí, pues sí, es como una pradera. No era un lugar... No la llegó cerca, digamos. No era un lugar desértico como todas estas weas que vimos. Yo claro, tenía pero la teoría... puede haber sido muy lejos porque están los Dothraki ahí, pues. Sí, pero los Dothraki no lo hemos visto en años. Pero los buenos no cruzan el agua. Pues. A lo mejor la cruzaron, pues, en Vendetta, por algo. No, igual, en los trailers salen pues... entrando a Dothraki, pues. ¿Cómo? Salen entrando a Baez Dothrak. A la tierra de los Dothraki. De los buenos con caballo. Sí, y que queda al lado desértico. Al otro lado, sí. Po. Ah, ya. Entonces... Quizás el regreso de... Y la weá es que... ¿Te cachai? Su pene hermoso. Bate. ¿Cachai que la weá dijo que quería más desnudo masculino? Sí. Es pálido. Está bien, weón. Y se le vio en pelota en varios capítulos, weón. Se le vio harta veces ella... choro. Sí, bueno, en realidad, si ella pidiera como compensación, claro, como justicia, tendrían que salir... todos los buenos en pelota ahí. Todos para, los penes. Todos los penes. En una temporada. Incluso los buenos sin pene. Claro. El pene de eunuco. El pene de Héctor Conudo. Un frasco así. Claro. Entonces se le va entrando a Dothrak a pie. Que no sé. Como que para los Dothraki andar a pie humillante, pues, weón. Ah, ya. ¿Cachai? Como que los esclavos andan a pie, pues. Ya, pero hasta a mí me acuerdo de que ya partió de la nada y se convirtió en la reina de la pirámide. Yo creo que se la van a afilar, weón. Yo creo, no, yo creo que va a ser. No, yo no creo. Yo... Es que ya no está en ese, sí, en ese plano Daenerys. ¿De qué? ¿De que se la afilen? No, es reina. O sea, quizás se, ya, quizás se la van a violar y humillar un poco. Yo creo que y, va, y bañarla en caca, no, no sé. Yo creo que lo van a intentar y van a terrible morir quemados por dragones. Es que yo creo que lo van a hacer y van a morirle. Eso van va a pasar. Oye, no, y... O ella se ha convertido en un dragón si la mina va como en puro creciendo. No, ¿cómo se va a convertir en un dragón? ¿Por qué no? ¡Bruh! Pero salieron dragones de ella. No, no salieron dragones de su vagina, salieron dragones de huevos. De huevos, pero ella los empujó, ¿no? No, ella se metió, ella se metió una pila. Ya, pero se metió una pila de fuego, eso fue ella. No, sí, ella tiene un tema con la agua del fuego que no la mata y todo lo que queráis. El fuego no puede matar al dragón. Yo creo que de repente la mina va a ser como un werewolf, pero va a ser un werewolf. Sería la chucha todo. Ay, tu weón se ha ido a la chucha mucho antes. Pero es que eso ya es una weá que no tiene, ahí no tendría ningún sentido, weón. Weón salió Spinal al final de la temporada anterior, ¿no te acordáis? Spinal la lleva, weón. Varios Spinal. Salieron muchos Spinal. El peor personaje del primer Killer Instinct, pero la lleva. No. No. Spinal, Combo, el peor. DJ Combo, pero DJ Combo tiene el tremendo combo para pitearse a los buenos. Para algunos era Sabreworth el peor, creo. Era difícil, igual que era igual que Riptor, weón. Me encantaba Riptor. Era bacán el mono. Aparte era el único del que me sabía como fatality casi en medio de la pelea. ¿El Ultra? No, no, no, que estáis como haciendo una combinación y le podía hacer un fatality casi cuando antes que se acabara la barra. Sí, no sé. Ya. Ya. El enano, que es el favorito de todos. El enano, por lo que saben los trailers, está como en aras de buscar a Daenerys. Y el pelado lo dejó botado. El pelado llega a la... se ve con los personajes de que ah, en, qué bueno porque quedaba, en la corona de la Daenerys. También, mira... Me caía el pelado. Sí, el pelado me caía bien y encuentro que tenía como honor el weón. Sí, weón, con el reino. Como que era un, claro, como que era un weón dentro de toda su wea media tránfuga, pero era como un tránfugo bien intencionado, ¿cachai? ¿La araña? La araña. Varys la araña. ¿Por qué están los rincones? ¿Por eso la araña? No, por la tela. Por la tela. Para mí, al principio de la serie, primera temporada, primer capítulo, como que estaba esta weá entre él y. Y Baelish. Y Peter Baelish, ¿cachai? Como dedo pequeño. Dedo pequeño. ¿Por qué dedo pequeño? Porque viene de una familia poco importante. De una weá que se llama Los Dedos. Que queda en el valle, que son como una weá que así. Claro. Y él viene del pedazo del más chico. Entonces, creo que venía como de la parte más penca. Sí, pues es un buen penca, pues. Del país. Claro. Entonces, pero como que yo decía, ¿quién de estos weones es el bueno y quién era el malo? Baelish siempre fue el malo, weón. Para mí me costó unos capítulos darme cuenta, ¿cachai? Como ¿tú encuentras que Baelish es bueno en algún momento? Al principio, yo tenía la duda. Ah, al principio. Al principio, pero después te queda claro quién es el malo y quién es el bueno. Y yo siento que el pelado de. Sí, quiere el bien. Se ve al reino. Y yo siento que el bien que él busca va de la mano de. El enano. Los nombres, güey. El pelado, el enano, el de Oshiko. Tyrion, ¿cachai? Como que. Yo siempre imaginé que finalmente Tyrion iba a quedarte rey, ¿cachai? No. No por su. Por una wea social. Porque como que el mundo de Game of Thrones no está preparado. Él no quiere ser rey. Yo creo que el bueno no es su tema ser rey. Quizás sí consejero, la mano del rey. Yo creo que finalmente Daenerys va a ser la reina. Finalmente. Sí, y Tyrion va a ser el... Jon Snow. El rey. Del norte. El rey del norte. La weá puede separarse. Él se queda con el norte. Ella se queda con King Landing. Desembarco el rey. Desembarco el rey. King's Landing. King's Landing. Hashtag. Hashtag Kiss Landing. Kiss Landing. Kiss Landing. Es como John Landing. Eso mismo voy a decir. O John Landing. Hashtag John Landing. John Landon. No, ¿cómo se llamaba el de Camino al Cielo? Michael Landon. Michael Landon. Hashtag Michael Landon. Desvariando la wea cada vez más. Bueno, la wea, claro, yo creo que finalmente Daenerys tiene que tener algún. Tiene que llegar al trono de espadas, digo. En algún momento. No sé si será la última que se va a sentar ahí. Pero debiese llegar. ¿Vos decís que los Lannister van a desaparecer? No, ni cagando. Pero van a. No, porque está Tyrion, po. El dinero nunca se acaba, po. Le ha sacado hace rato. Y el otro cierto personaje que se ganó un honor, para mí por lo menos de a poco, era Jaime. Sí, a mí Jamie siempre me cayó bien, güey. No, pero al principio mató hasta un primo ahí, como solo pendejo, por escapar. Weón, mató un pendejo al también. Principio. Para él estaba matando al pendejo. No, lo estaba así. No, hacía que es paralítico nomás. No, el güey lo estaba matando. Las cosas que hago por amor, güey. Eso, las cosas que hago por amor. Ahí era un hijo de puta, güey. Notable. Pero cuando estuvo capturado, cuando conoció a la. A Brianna. A Brianna, güey. A Brianna. Rihanna. Su música lo cambió. Su paraguas, claro. Bueno. Siempre, no, después de que perdió la mano, cambió el huevo. Dejó de ser el espadachín más hábil del reino. Chivo, bueno. Pero también ganó nobleza, weón. Siento yo. Ganó humanidad, yo creo. Eso, humanidad. Se transformó en un weón que. Entonces, parecía su relación con el hermano, a mí me encanta. La relación que tiene con el hermano, me encanta. Sí, me encanta. Una relación de hermanos. De hermanos, weón. Pero una relación buena de hermanos, pues. Sí, no como la que tiene con su hermano. Como que podría ser. No, bueno. No se puede meter el enano. No, pero podría ser un weón penca con el enano. Podría decirle como nosotros, el enano. Como le dice todo el mundo. Como le dice todo el mundo. El imp. Claro. Pero es que yo creo que la escena que definieron precisamente lo mala, lo bizarra, lo torcida que es la relación que tiene con Cersei, es cuando se la pseudo viola sobre el cuerpo de su hijo. Me encantó esa escena, weón. Sería incorrecto, pero me encantó. Pero, ¿cachai? Es como. Sí, cuando murió Joffrey. Es totalmente incorrecto. Está más enferma que la mierda. Es una weá enferma total. La única forma en que fuera más enferma es si los weones estuvieran mirando pornografía con weones invertidos en una cruz sin piedra. ¡Oh, cómo me calienta esto, weón! ¡Cómo me calienta el empleo de los Bolton! Claro. ¿Por qué no los tenemos más cerca? Mira esos cadáveres desollados, papá. Claro, dale más reinos. Oye, pero mira esa piel, papá. Y ahí llegamos a Cersei Lannister. La Cersei. ¿Qué pasa con la Cersei? Que se vaya a la mierda. Va a quedar la cagada, weón. Ella va a enojarse. Pero es que caché que es como. Es como. La fe, weón. Esta se me ocurrió el tema religioso. Se me había olvidado esa weá súper fuerte. Tiene tomado King's Landing. Pú. Sí, King's Landing. Se tomó John Landis Land. Se la tomó. John Landis Land. Happylandia. La wea es que. Oye, Javilán podría ser porque son como los castillos, ¿no? Happylandia. Mall Plaza. Pero yo creo que lo que están haciendo con ese típico mapa de Mall, pues. Claro. Caminan para el de comidas. A mí me sorprendió el actor que hace del gorrión. Sí. Que se parece al Papa Francisco. Sí, pero ese one, ¿tú cachés que era el de Brasil, pues? ¿Cómo se llama ese? ¿Jonathan Bryce? ¿De verdad? Sí. ¿Jonathan Bryce? Sí. Ya, bueno, me sorprendió la elección de. ¿De casting? De casting. Es un buen personaje, bueno. Está bien logrado. No, aparte de un personaje que está bien logrado, pero es como, creo que el actor más. ¿Notorio? A-list. Claro. ¿Ya? Que han puesto en Game of Thrones. Más que Boromir. Más que John Bean. Sí, pero es que John Bean estaba ahí para. Para morir. Claro, era como el introducing. Era como. Presenting era John Bean. Era como cuando decían que. ¿Cómo se llama? Era el featuring. Era claro. Featuring. Claro. Oh, voy a morir otra vez, güey. Como pensaban todos los que me defendiste. And. Claro. No, pero la trivia de que tú caché. Se supone que el principio en Lost. Christian Shepard iba a ser Michael Keaton y iba a morir en el primer capítulo. Sí, bo. Spoiler. ¿Cuál es Shepard? El protagonista de los Jack. Iba a ser Michael Keaton y iba a morir en el primer capítulo. ¿Con Michael Keaton? Qué bacán, y después moría en el primer capítulo. Bueno. Entonces, para mí, John Bean era así en Game of Thrones. Pero después J.J. Abrams dijo, no, yo soy fanático de Party of Five, así que no, tiene que ser el de otro. Yo no estoy diciendo que todos los otros son actores geniales, pero. Es como el actor de Tarkin. ¿Ya qué vas a contar? ¿Qué? ¿Que Tarkin? Ah, que era el más A-list en Star Wars. Claro, ¿cachai? Claro. Todos son buenos actores, pero ese weón, como que ese weón, este weón es Hollywood. Importante. ¿Dónde? Claro, que dirigió ponerlo aquí. Así. Y en un papel que, si viene bacán, pero pequeño en tiempo en pantalla. Sí, pero es súper medular, pues. No, sí es medular, pero insisto. Sí, es pequeño, es pequeño. Tiempo en pantalla. Pero yo creo que lo que estamos viendo con Cersei ahora es como... La imagen que yo me imagino es como un pendejo con un palo hueando a Bruce Banner. Así. Ah, bueno, sí. Enojale. Sobre todo esa mina, la Shane. A esa mina. A esa mina, weón, la misma Cersei la va a poner en una X invertida, weón. Porque ¿en qué quedamos? En que la rescataron con el mutante, con el zombie. Robert Strong. Robert, tú dices que es el nombre ficticio que tiene... Así se llaman los libros, weón. Así le ponen al weón en los libros. A la montaña revive. Claro, que es como una nueva espada juramentada. Es un homúnculo. Sí, weón. No, pero un leviatán. Es un golem. Un golem. Pero está hecho de la montaña, ¿no? Creo que sí. Pero básicamente es la montaña revivida. Sí, porque va a ser el mismo actor. O va a ser un cuarto actor de claro, que otro más. La montaña. Han sido cuatro. Sí. O sea, no, hasta ahora han sido tres. Pero probablemente. Hay que ver qué nos arroja. Sí, esta va a ser un cuarto. Igual creo. O sea, va a ser como una criatura de Frankenstein. Entonces. Sí, pues. El otro weón es como un científico loco. Que supuestamente hizo un voto de silencio. Claro. Por eso no habla. Claro, por eso no habla. Y no yo creo que... Huele horrible. Yo creo que la primera víctima de la ira de Cersei... Va a ser el primo. No, la... Va a ser esa mina, weón. La monja, la Chain. Sí, weón. Te la va a agarrar la partida para que... Sí, weón. La va a abrir como una nuez. Sí, weón. Va a quedar la cagada en esa weá. Citando a Marcellus Wallace, se va a poner medieval con su trasero. Sí. Va a llamar a un par de negros fumadores de crack con un par de sopletes. Se va a poner medieval con su trasero. Se va a poner Bolton. Voy a poner Bolton, voy a llamar a este weón de... Pero es que la mina se... Mira, Cersei es una hija de puta, pero la otra mina... La hizo el chain, weón. Y se lo que pasa es que... Es que es como que tú vieras a alguien que sabéis que te puede abrir como una nuez. Y claro. Lo veis como indefenso y lo humilláis y le meáis y le claváis. El picoteo. Pero vos deberíais saber que ese weón se va a parar. Y te va a abrir como una nuez a la larga, quizá ahora claro. Está en el piso, pero tu weá de los gorriones tarde o temprano va a caer. Siendo Cersei Lannister, no se mantiene en el suelo, digo. Sí. No, Cersei Lannister, es que weón. Los Lannister tienen un ejército, tienen casas abanderadas, ¿cachai? Sí. Tienen puta dinero, tienen. Y son hijos de puta. Porque pero lo que pasa es que ahora no tienen cabeza. Es que eso es lo que pasa, weón. Por eso está la cagada. Pero es que cada uno va a hacer su cabeza, yo creo. Pero es que no está el papá para que digan a ella. No hay alguien que. ¿Paremos el hueveo? No hay alguien que ordene, weón. Claro. Si por eso quedó la zorra al principio, ¿cachai? Claro. Murió Tywin y cagó. Se fue a tomar la cagaron los Lannister. Porque weón. Tywin era el que ponía el orden, ¿cachai? Era efectivamente. Son todos hijitos de papá, weón. Sí, weón. Sí, porque papá era el que ponía las reglas. Oye. No, más encima ahora le volvieron a la hija muerta. Claro. Ah, verdad. Ah. Pero. Está muerta. Está muerta. Spoiler, está muerta. Fuerte, sí. Spoiler para mañana. Yo tenía fe de que... Spoiler para el domingo. ¿Qué día esto? Ah, el lunes, supuestamente. Sí. Yo tenía fe de que pudiera no estar muerta. No, está muerta. Está muerta. Está muerta. Porque algunos decían que... Pongo mi cargo a disposición, ahí está muerta. Ay. Algunos decían que la mina que besó al... Allá. ¿A Bron? A Bron, buen personaje. Gran personaje. Le había podido pasar un antídoto. No es que también tenían como con la weá. Ah, sí. Que se lo toma. Claro, entonces algunos decían que ella en el beso, como que era como que brusco al final, le había podido pasar el antídoto. No, está muerta. Está muerta. Es que a lo mejor tú sabes que tú puedes cambiar la weá. Pues, entonces, qué pena, porque era como su encuentro con su papá, el reconocerlo como su papá. Y... Yo me acuerdo cuando vi el capítulo y fue como, qué bacán, por fin Jamie está como lo que siempre tuvo que haber sido. Claro. Buen papá, weón, como. Claro. Papá, me da lo mismo que te comáis a mi mamá. Claro, y que todos seamos tíos, me da lo mismo. ¡Ah! Y murió. No, yo siempre. Te... Es como, esto es tan Game of Thrones. Tío. Algo tan lindo que me lo vuelven diabólico. Yo tenía fe y tengo fe en que esos Lannister jóvenes podían no ser monstruos como sus familiares. ¿Cachai? Ya vas a con el rey, bueno, los Lannister jóvenes, rey, bueno. Yo tenía fe en la princesa. Yo creo que nada malo porque le gustan los gatos. Y ahora internet manda. Entonces, si le gustan los gatos, va a ser un personaje hasta el último capítulo. ¿Ser garras? Pounce. Sir Pounce, que es lo que hacen los gatos cuando como que se lanzan. Sir Pounce. Buena esposa tiene ese weón, ¿eh? ¿Está presa? ¿Verdad? Si la weón no tiene ningún sentido. ¿Qué ganas de meter en la presa, le dijo? Sí. Sí, el pendejo no pudo hacer nada. Pues soy un rey de mierda, weón. Es que, claro, es de cartón. La mamá lo dominaba. Sí, pues, pero la ama también está presa. ¿Qué ha pasado? No, la mamá está presa. La solta, bueno, y la cuerda confesó, claro. Y con el chain como que quedó libre. Claro. Hay una escena que es como conceptualmente muy reveladora, en la que está este primo de los Lannister, que es como de la fe. Ya, sí, el buen enfermo. ¿Sí? Ah, el lo que se acostaba con ella. Sí, pues. Claro. Y la como que mal. Le dice a, por montaje, uno cree que le dice a Cersei, le dice algo así como, cálmese o va a haber violencia. Y la Cersei con Robert Strong detrás dice, elijo la violencia. Ah, claro, pero después no. Viene una secuencia de puras peleas. Acto weón. Seguido le van a arrancar la cabeza a ese weón. Como... Ese weón cagó. Ese weón cagó con la mano así. Permiso. Darle vino a Robert. No, a una postura antirreligiosa, pero a todos esos weones merecen que le arranquen las cabezas. Pero la fe tiene como un ejército. Yo creo que tienen como gente entre medio, ¿cachai? Porque bueno, tienen al pueblo. Tienen tienen a ese grupo de pelados fanáticos. Gorriones. Que pueden ser muchos. Pueden ser como el caso de las hidras, ¿cómo se llaman? La arpía. Pueden ser como algo así, ¿cachai? Pueden conocer un montón de... Claro, una guay media subterránea que de repente tenés 100 a tu alrededor. Una de guerrilla. Claro. Y claro, como dice Roberto, está el pueblo también... Que esa weá que decía el... Pero pueblo es muy fácil. El gorrión de... Falta muy poco para que los muchos se rebelen en contra de los pocos. Bueno. Que se refiere al 1% y esa weá. La misma weá que hablábamos, que sí, hablamos siempre. Si se asoma el balcón, tiene unas monedas de oro, igual puede dejarla cagada. Sí. Sí, porque... Bueno, es que es el tema con Game of Thrones que es difícil englobar. Porque hay tantas weá dando vuelta al mismo tiempo... Que una puede tener consecuencias en la otra y no sabí. Esa es la gracia que tiene. Sí, que los engranajes están todos conectados y que. No, a mí lo que me gusta y todavía le tengo fe a eso, que como que cambian las posturas, los buenos claro. Son malos, los. Nada malos, es absoluto. Es claro. Como la lucha. Es como la lucha, claro. No, sí, pues sí, yo delante lo dije, po, y Jamie ha tenido muy buen face turn. Sí, que cuando los buenos son buenos, ¿cachai? No sé. Daenerys también tuvo como su momento en que tú. Sí, igual era como Gil. ¿Cachai? Como que se fue la tiranía. Pero yo creo que es parte del viaje de ella. Sí, ¿cachai? Que ¿Qué va a pasar con los otros dos dragones? Ella los encerró. Ahí sí, están encadenados. O lo ocupan como elemento de... Como, ¿cómo se llama? ¿Dios baja de la máquina? ¿Cómo se llama eso? Dios Ex Machina. Como lo ocupan como Dios Ex Machina en algún momento, así como de, oh, todo está perdido y ta ta ta ra, ra, ra, ra, ra, y salen los weones. O pasa como con tantos weones de Game of Thrones que desaparecen en un calabozo. Hay un weón que sale en el primer capítulo y que después sale en la segunda temporada, que era un weón como con barba, medio gordito, que era el que había estado, los que habían estado cuidando como a Daenerys Targaryen con su hermano. Sí, el weón de Pentos. Ese weón. Y ese weón como que hacía el nexo con los caballos. Sí, po. Y ese weón hacía el arreglo, po. Claro. Y después ese weón sale en la segunda temporada hablando con Spider cuando están caminando como por estas catacumbas y hay como un esqueleto de dragón y está la niña, la más chica de la Aria. Que hay que hablar de ella también. Y como que ella lo escucha hablando algo y esa es la última que sale ese weón. No, sale después cuando llega el enano a... Pero en el mismo capítulo. Pero eso es de la quinta, cuando llega el enano. A Pentos. ¿Y está él? Sí, pues llegan ahí. ¿Y hablan con él? Llegan a la casa de él, pues. Sí. Ah, pero no aparece. Ilirio, de Ilirio. Pero no aparece él. No, sí, parece que tenés razón. No aparece en la serie, pero quizás puede ser que por libro ya esté en su casa. Pero él no aparece físicamente, el actor. No aparece. No aparece. Bueno, Arya, Stark. Ciega y vagabunda, pues. Ciega y vagabunda. ¿Ciega? Ciega. ¿En qué momento ciega? Al final de la temporada, porque ¿qué fue lo que hizo? Se puso en la mano. Mató a un weón que no tenía que matar. ¿Pum? Mató a Sir Barristan. Al que reemplazó a Barristan. Sí, ¿cómo se llama ese weón? El que decía muy joven, o sea, muy vieja. Too old. Había un meme. Y salió un feto. No, un espermatozoide. Too old. Bueno, para explicarle al. Era un weón que. Tratemos de recordar los nombres que mencionaba Arya en su lista eterna de weones por matar. Frey. Walder Frey. El perro. El perro. The Hound. Cersei. Y este otro weón. Joffrey. Porque ya mencionaba Joffrey. No es Pain. Es con P. Podría ser Payne. Con P, Payne. Es el verdugo, Ilin Payne. Payne. También está en su lista. Que él, irónicamente, el actor le dio cáncer de garganta. ¿Y murió? No sé. Pero por eso no salió más, weón. Ya, pero ¿y este otro weón que era? ¿Este otro weón que era? Era el barista. La cabeza de la. Era el de la primer weón. De la capa blanca. Sí, pues de la capa blanca. ¿Cómo se llama ese weón? Las capas blancas eran como los pacos, ¿cierto? Con la guardia real. La guardia real. La guardia real. Pero, ¿y el primero de ellos no era el que habían mandado al muro? No, era Barristan Selmy, y a Barristan Selmy lo reemplazan por ese weón. Ya. Por ese que después lo decapitó Jon Snow. Ah, ya. Y mandan a ese weón al muro y queda el que mata... que mata a Arya. ¿Cómo se llama, weón? Estoy buscando, ¿no? Ya, pero yo ese, sé que la gente ya se sabe el pero nombre. Pero ese weón iba a un prostíbulo y como que todas las prostitutas eran muy jóvenes. Eran muy viejas, weón. Eso, muy vieja. Y salió ese meme en el que salió un espermatozoide y decía, tu ojo. Pero con esa cara así como de piedra que tenía, como, tu ojo. ¿De acuerdo a sacarlo? Esa escena fue bacán. ¿Cómo lo mataron, weón? ¿Cómo lo mataban? No me acuerdo. ¿Meryn Tran? Sí, Ser Meryn Tran. Ser Meryn. Sí, Ser Meryn Tran. ¿Cómo lo mataban a él? Le sacaban los ojos, me acuerdo, man. ¿Quién? Ella, la Arya. Le hace mierda, lo apuñala muchas veces. Ah. Disfrazada de otra niña, ¿no? ¿Y por eso que se pone la ciega ella? Sí, porque después volvía a dejar la cara, al hall de las caras. La pillaba este weón. Jesús. La pillaba, ¿cómo se llama su weón? Mechito Blanco. Puta la wea. Oy, es que él tenía su nombre como cuando se presentó a ella, pero ese, él era. Jack, él. Jack. Algo con J, weón. Jagger, weón. Jagger. Espérate. Jagger. Jack and Hagar. Ahí está. Jagger, weón. Jagger. Jagger. Mick Jagger. ¿Cómo se llama? Jagger Hagar. No igual, si lo voy a buscar para. Mike Hagar. Hulk Hogan. Se llama Jacken con Q, Hagar, H, apóstrofe, G-A-R. Jacken Hagar. Yo tenía una duda con él. ¿Si él era él o era otra weá disfrazada de él? Entonces lograron lo que buscaban con ese personaje. Porque yo tampoco lo sé. Porque se supone que él salía frente a ella y después se cambiaba de cara por cualquier otro huevón. Sí, po. Y él decía que como que en realidad no tenía cara y como que se iba y después aparecía como un negro cuando le abría la puerta. Que era templo, él también. Y después como que se decidió quedar con esta primera cara. Es que era la cara familiar para todos. Y claro. Tele. Sí. Claro, dije, pero no. Y un mejor actor ese huevón. El negro, Garca, que salió a abrir la portón, weón. Ay, Rastafari el negro. Era medio rasta. Bob Marley. The girl give his... own name, give a man his own name. Esa parte es muy buena. Sí. Yo todavía tengo la duda de. Ah, sí. Una niña ha dado en su nombre a un hombre de su propio nombre. Todavía tengo la duda de finalmente qué es él y qué es ese templo. Son buenos que matan gente. Pero gente por. Justicia, aparentemente. No, pero esa gente que iba como a rezar y que como que voluntariamente se tomaban el agua para que se les terminara el dolor. ¿Era como creo... una eutanasia? Sí, era como sí, gente. Po. Ya, entonces ellos estaban haciendo un servicio a esa gente. Sí, po. Le donaban su rostro, un rostro más, sumaban un rostro pero más. Era, pero era gente que efectivamente quería ir a morir ahí sí, porque po. Estaba sufriendo en dolor. Enfermos, vagabundos, claro. Me imagino. Conscientemente iban, ya. Y estas caras son como caras donadas, como decís tú. Sí, po. Para la causa. Claro. Es como. Vengo a morir aquí. Y si quieren, quédense con mi cara. Ya, y la cara la ocupan para ser como esta liga de los asesinos que mata, pero por plata, por justicia. Por... Está todo como en una nube en realidad. Sí, bueno, porque toda esa wea bien. Pero yo creo que bien. Yo creo que es por un sentido de justicia, ¿no? Ya, pero como... siendo súper básico, ¿son buenos o son malos? Yo creo que son buenos. Ya, igual tengo esa sospecha. Pero. Bueno, raro, ¿cachai? Bueno, raro. Bueno, raro. Bueno, raro. Porque es como. Condenan a haber matado a Meryn Tran, siendo que Meryn Tran varía pico, pues. Claro, pero es que quizás no era. Era por un es tema. Es que no era la tarea de la mina, ¿cachai? Claro, no era su tarea, ¿cachai? No, la mina tenía que matar a. Lo hizo por un tema personal. Claro, y ellos, quizá, como que son ajenos eso, a las tareas. Quizás hacen sí, la diferencia entre matar por la misión última o matar por venganza. Recuerda que toda temporada se trataba de ella renunciando a su identidad, pues. No, eso, ¿verdad? ¿Y por qué es importante renunciar para unirse? Para no tener cara, pues, weón. Unirse a la wea de los sin cara. Ya, y. Y no me acordaba, y era ciega. ¿Cómo queda ciega? El otro le hace un misticismo así. El otro le dice: hiciste una weá por Arya Stark, tú supuestamente no eres Arya Stark, no engañaste, castigo, quedó ciega. ¿Y ella se va ciega a la calle? Aparentemente. O sea, por lo menos yo he visto en fotos. Una foto, ¿no? Yo he visto en fotos de ella así como. Ciega en la calle. Ojitos blancos, como el buen de Carnival. Sí. En la calle así. ¡Ah! Claro, quizás sea parte de que todavía está en la weá, no sabemos. Claro, bueno. Porque también trabajaba como vendedora de mariscos. Sí, ¿verdad? Lobster, lobster, lobster. Claro. Muy, muy sanitario comer marisco en la época de Game of Thrones. En fin. Yo creo que eso no nos queda nada más. Pero yo creo que el arco que más me llama en realidad es Jon Landis. El arco que más me intriga. Lo de Daenerys, no sé. La verdad no me importa mucho. También me intriga. Lo que pasa como en Poniente me intriga, bueno. ¿Qué planea Meñique? ¿Qué van a hacer los Greyjoy ahora, weón? Ay, nos faltó Sansa, pues, weón. Sansa que se arrancó con tío, Rick. ¡Ay, verdad! Rick. Rick. Se tiraron a la nieve. Sí, pues. El sin pene. El sin pene, que será su, ¿cómo se llama? Reivindicación, pues. No tener pene. No, salvar a... a Sansa. Salvar a Sansa Stark. Que no sé, Sansa me da... No me interesa mucho como personaje, pero me da lata... Yo creo que ella va a tener un giro importante. En algún momento, que llevan 5 temporadas y ha sido la figura más femenina, más pisoteada. Pero sí, va de a poquito, pero ha sido de slow cooking. Ha sido lento. Claro, muy slow. Sí, pero ya área muy rápida. Claro, lo que pasa es que todos los personajes es demasiado rápido todo lo que pasa. Pero como te digo, no me interesa mucho como personaje, pero ya me da lata todo lo que le ha pasado, ¿cachai? Yo veo un potencial de Cersei Lannister en Sansa. ¿Maligno? De una weá así ya... Aquí no se salva ni un culiado. Pero tendría que empezar a tener weones a su cargo. ¿A quién tiene? Al sin pene nomás. Por ahora. Pero es la llave del norte, weón. Sí, ella es la única que va quedando porque nadie sabe que Arya está viva. Y tomando en cuenta que Jon Snow es un bastardo... Que está muerto. Está muerto. Queda solo ella. Y ella es la llave del norte, pues bueno. Y ella tiene un valor intrínseco por quién es. Estos hermanos que nunca han podido reencontrarse, weón. No, porque claro, tampoco nadie sabe. Porque Bran está muerto. Para sí, los estándares. Rickon también. Oye, Rickon, weón. Está con Bran. Por eso, pero no sé. No, se separaron. ¿Dónde está Rickon, weón? Está en unas islas que se llaman Skagar, una weá así que quedan puta muy pero al norte. Va a aparecer, va a ser un weón de 35 fue? Años. ¿Con qué se fue? Con Oshar, creo que se llamaba, ¿no? Sí, la salvaje. Solo ellos dos. Ah, le está. Y Peludo, que era el lobo wargo. Ah, ya. Su huargo. Claro. Ellos se separaron. Sí. Hace caleta, po. Y los niños se fueron con Odor y con. ¿Pero qué niño? ¿Si el, no, por el, niño, po? No, por los Brand. Dos niños que eran. Los Reed. Sí, los po. Niños raros. De... Que murió uno. Murió sí, él. Y quedó ella. Que disparaba flecha. Ella disparaba flecha. Y quedó Bran. ¿Y cómo se llama el huargo de este weón? De Bran. También está ese huargo. Que era como el más verano, famoso. Verano, verano. Ah, verano, ¿sabes? Ya. Entonces queda. Bran Ghost del blanco. Con Ghost el de perro. ¿Quién es perro? Y el perro Odor. Odor y la niña que dispara flecha. Sí, sí. Que están con el cuervo. Con el cuervo y ese es su partido. Rickon. Bien charcha claro. Parte. Es como ir no, a. No, pero la de Rickon es peor. Pues Rickon la Ocha. La Ocha. Y Peludo. ¿Y Peludo que se fueron a dónde? A una isla culiá que no es el nombre. Pero y Ocha la dicen... lleva y ahí los tres caminan por esta sí. Wea, ¿no? Ya. Tenía un minus válido a un mundo que no se puede comunicar. Claro. Vaya un perro brígido y a una niña, pues. Una niña que tira flechas. Que ahora va a tener ya. 19 y ya no va a ser una niña. Claro. No, no, ya, pero si fueron a esta isla según la serie. No, según la serie dice, vámonos a la torre no sé qué, porque ahí hay abanderados de nuestra familia. En el libro pasó lo mismo, bueno. Y se pierden mucho tiempo. En el libro no salen, no han salido todavía. Pero Rico están... en el futuro. Rico en el allá va a llegar con unos bichos así agilados. Va a ser musculoso. Va a estar montando claro. Dragones, va a salvar a la Lady Targaryen. No, van a traer de vuelta a Sean Bean y a decir: es igual a su padre. Es el vivo reflejo. Es el vivo reflejo. Incluso es anciano como su padre. Tengo 19 años. Claro. Oye, en realidad, las parties de mierda. ¿Dónde están los Stark? Y Sansa, que su party es Tion. Claro. Pero es bueno. Pero no sé si Tion es, no, yo no sé si Tion es buena party, weón. Bueno. Yo no sé si Tion es buena parte. Es que me confundí. Estás pensando en Tyrion. Sí. No, Tion. Rick. ¿Y papá Greyjoy? ¿Qué pasó es con como el gente? Pico ese weón. ¿Y la hermana? Papá Greyjoy va a morir, weón. ¿Cómo se llama la donde viven ellos? ¿Es para en el Pike. En la Isla del Hierro. Eso. Eso. Las Islas del Hierro. Iron Island. A mí me gustaba esa parte en el mapa. Sí. Eran como torres que eran como acantilados distintos. Como unos puentes. Sí, las torres de esos acantilados distintos se unían como por un puente. Era una weón muy... En esta temporada aparece el hermano de Baelon Greyjoy, pues, Papá Greyjoy, pues. ¿El hermano de Papá Greyjoy? El hermano de Papá Greyjoy. ¿Es relevante? ¿Qué hace él? Es lo libre, es terrible relevante, bueno. La serie todavía no ha salido, bueno. ¿Bueno o malo? Es relevante para bien, bueno. Es que el arco argumental de los Greyjoy en los libros se desarrolla mucho antes, bueno. Ah, perfecto. ¿Cachai? En la serie, ahora se va a desarrollar en la serie. Pero está caleta. Sí, pues, bueno. De hecho, el destino de Baelon Greyjoy en el libro se cierra mucho antes, bueno. Ramsay culiado. No llega Ramsay, bueno. Y lo mandó. Y lo mandó. Y lo mandó por Western Union. Ese weón. Hemos tenido este paquete por. 40. Por 40 años. No, con 90. 60, 70. Era del 85 al 55. ¿De qué están hablando? De Volver al Futuro. Ah. 95, 5, 15, 25, 25, 70 años. Un pene en una caja. Como la, yo pensé que estabas hablando de esa weá de los Simpsons cuando Homero recupera unos paquetes que lo había mandado a la mamá y se empieza a comer las weá. Es verdad, la weá. No, cuando Volver al Futuro 2 al final llega la carta del Doc que estaba en el oeste y dice: eres tú, Marty McFly. Sí, y no, tenía este paquete por 70 años. Habíamos hecho una apuesta. Claro. Perdí. No, es 70 años. Así. Oh, nos mandaron Charky. Era mi pene, todavía podía. Todavía podía. Pero podía coser. Estaba en salmuera. Ese weón es muy enfermo, el weón. Este. Ramsay. Sí, weón. Es muy enfermo. Es un gran antagonista, weón. Sí, weón. Yo en su momento pensé que nada podía superar a Joffrey. Que Joffrey era muy chico. Yo creo que el otro es un Joffrey que tuvo el tiempo de crecer y además de que le negaran ser rey. Para el público, una de las weas más gratificantes fue cuando moría Joffrey Queen. Para mí lo fue también. Sí. Y yo creo que para los escritores también, porque lo mataron de la peor forma, de weón, cubierto en lágrimas, moco y sangre. y llorando con su mamá. Le faltó caca, ¿no? Probablemente. Probablemente se haya cagado, sí. Bueno. Oye, y otra cosa, que en esta serie van a haber muchos flashbacks, bueno. ¿En serio? Sí, de Ned Stark joven. De hecho, vuelve Ned Stark, joven. Ah, ¿Sean? No, Ned Stark joven. Ah, no, va a ser con en las batallas con el Robert Baratheon, que acá, bueno. Ninguno de los dos van a ser los mismos actores. No. Son las mismas voces. Puede ser que hagan eso, que ocupen las voces como para darle familiaridad. Entonces, como que se especula mucho de que va a aparecer. Va a aparecer como el momento en el que conocemos a la mamá de. Encuentra a su hermana muerta, pues, a Lyanna. Ah, claro. No, toda esta teoría de R Mael igual J. Ah, ¿cachan esa huevo? La escuché. Pero tienen que encontrar a la mamá de Jon Snow, po. Eso, es de eso. ¿Quiénes son? Para eso se conecta con eso, ¿cachai? ¿Quiénes son los papás verdaderos? O sea, a lo mejor no es Ned. Es que en los libros, puta, en el primero, weón, cuando Ned pelea con Jaime y queda como inconsciente, el weón tiene un sueño en el que recuerda cuando encontró a Lyanna, que era su hermana muerta, ¿cachai? Sí. Y la encuentra, no la encuentra muerta, pues, la encuentra en una cama, en un lecho de sangre, pues, violada. Entonces, que puede ser que está dando luz. A lo mejor es hija de su hermana. Entonces, tú caché que a Lyanna supuestamente la secuestró Rhaegar Targaryen. Ah, y por eso la rebelión. Sí. Entonces la ecuación R más L igual J es Rhaegar Targaryen más Lyanna Stark igual Jon Snow. Claro. Y el libro se llama Canción de Hielo y Fuego. Claro. Entonces los Stark son el hielo, los Targaryen son el fuego. Él es la canción. Él es la canción. Ay, que Jon Snow sea. Pero está muerto, así que no es. Había rumores de que se podía como corporizar en el lobo. Había como que. Sí, un buen decía que iba a volver como White Walker. Leí una vez. Claro, no. Oye, pero. Y el gordito amigo de Jon Snow fue a Conan y dijo: bueno, puede que vuelva como el lobo, no tener el mismo sex appeal que Jon Snow. Pero... Ay, gordito con la salvaje. Que... Con la niña de skins. Puta que le costó, pero la hizo. Bien, gordito, weón. Pero está hecho mierda cuando la hizo. A un amigo le dio rabia esa escena. ¿Por qué? No, tenía que mantener los votos. Ay, ya, weón, yoño de mierda. Yoño de mierda, muere virgen un poco. Lo único que quería es que el weón fuera feliz con la mina. Sí, weón. Esto me dio lata que el weón estuviera hecho mierda así como. Porque no la pasó tan bien. Como que lo disfruto con. La yes, con cuidado. Que la yes, bueno, que le vaya bien en la ciudadela. Sí, weón. Ojalá que no muera. No, se va a ser doctor, eso es lo que quería hacer como. Maestre. Quería maestre, claro. Doctor. Claro, una especie de doctor. Bueno, Game of Thrones. El domingo. Ah, para los que se quedaron estos 10 minutos, los más 10 minutos más largos de la historia. Bueno, casi 40. Siempre vamos bien y de repente caemos. Hay algo. Entramos como en un vortex temporal. Esta semana fue Game of Thrones. ¡Bum! Bueno, muchachos. 5 horas. Así que yo la espero con ansias. Todos la esperamos con ansias, creo. Sí. Y si ustedes no la han visto, véanla. Hay varios videos buenos de Game of Thrones temporada 1 a la 5 en 5 minutos. Yo lo puse en Facebook y no lo vi. Era para verlo y se olvidó. Muy bien. Era una recapitulación. Así que vayan a ver. Vamos al tema central. Sí, ahora vamos a ir al tema central. Luego de una pequeña pausa. Bueno, muchachos, el tema central de hoy es la tercera parte de El Señor Spielberg. Vamos a hablar en esta parte de la década del 2000 y 2010 en adelante. Hasta la actualidad. ¿Ya? Y partamos con su primera película del 2000. ¿Cuántas películas son? Como 15. Caleta. Pero son películas menores, rapidito. Yo creo que la más importante es la primera del 2001, Inteligencia Artificial. Ah, me encantaba el oso de esa película, no creo cómo se llama el oso. Oso. Ah, el oso Teddy. Sí. ¿Se llamaría Teddy? Sí, muy probable. ¿Estarás contento, Stanley? ¿Desde el más allá? Sí. Yo creo que muerto, sí, no sí, el weón se la cedió. Porque en resumen, inteligencia artificial es un proyecto de Stanley Kubrick, pero que Stanley quería hacerlo como en los 80. De hecho, habían bocetos, creo. Creo que sí. Creo que sí. Como que era irrealizable, es que al parecer el mismo aceptó que era irrealizable, fue algo así, ¿no? No, lo que hizo Stanley Kubrick es que él entendió que no tenía él los medios para hacerlo. Claro, pero ¿cachai? Tecnológico. No, como el conocimiento, mira. ¿Cachai? Como el conocimiento para hacerlo, pues. ¿En qué sentido? ¿Teórico? ¿Directoral? Es que él estaba viejo, tenés que pensar eso también, ¿cachai? Estaba hablando de un weón que aceptó su realidad, digamos. Que dijo, bueno, yo ya estoy para hacer una película de guerra. Que Stanley acepte estas cosas, me... No sé, yo lo vi en un docu, ¿cachai? Yeah. ¿Las cajas de Stanley o no? No, en uno que se llamaba A Life in a Film. Ya hablaba la esposa y todo, pues. Y ahí decía de que Stanley Kubrick como que cacho que era un proyecto de mucha envergadura y el bueno se lo iba a bancar, ¿cachai? Ya. Como, evidentemente puedo hacerlo, pues, porque soy Stanley Kubrick, pero no me voy a bancar esta weá, pues. Prefiero hacer un proyecto menor que Ojos Bien Cerrados. Sí. Y murió. De hecho, murió un poco antes del estreno. Y un que se llama Las Cajas de Stanley Kubrick. Ya. Sí. Stanley Kubrick tenía un montón de cajas y cada caja era como cosas de una película. ¿Un proyecto? Claro. Sí, po. De hecho, en un documental también, veo por lo que veo, dura 47 minutos. Búsquenlo, las cajas de Stanley Kubrick. Pero es más corto que este programa. Poníamelo como 3 veces el documental. Podríamos reactuarlo acá. Claro. De hecho, la idea era como que los dos weones trabajaran en la película, po. De la weá es una novela, tengo entendido. Que weón basaron la idea en una novela. Ya. Y Stanley Kubrick se la siguió porque, bueno, Spielberg era exponencialmente mucho más joven, pues. ¿Pero esto en qué año hubiera sido? ¿98? No, pues no, en 94 se murió Kubrick. Ah, ya. Yeah. Sorry. De haber sido como en 90, ¿cachai? Y claro. Stanley se va, y Steven se demora 10 años en hacerlo. Claro. Claro. ¿Le gusta? Tenía su propia agenda. A mí me encanta. Yo lo vi una vez. ¿Sale Jude Law? ¿En serio? Sí, Jude Law es. ¿Es un robot modelo? Gigolo Joe. Eso. Sí, la vi solo una vez. Yo igual, quizás porque pero me encantó. Está un poco saturado de... ¿Cómo se llama? Ya, Joel Osment. El pendejo. ¿Cómo se llama el pendejo? ¿En qué sentido? Oye, este niñito. No sé cuánto Joel Osment. Sí, yo creo que fue por eso. Fue como que él dije... Pero en esa película encuentro que él está bien. Porque puede ser, como que... Como te digo, la he visto una vez. Como que la película tiene que ser sobre un niño mecánico. No, igual es bien crudo el tema de... Vaya, sí. Claro. Lo dejan botado. Sí, bueno, claro, el drama principal de él es eso de ser como... Botado a la basura. Desechado. Comprado para hacer un papel de hijo, después el hijo no está muerto, o sea, despierta del coma, creo, el hijo al que compraron para reemplazar, y se convierte como en un juguete viejo. Claro, igual que el osito. Igual que el osito. Y entre dos juguetes viejos, a la calle. Me encanta cuando vuelve a aparecer el osito, y el buen está... Me imagino como que el buen se puso mano a parecer un alcohólico, ¿cachai? Un oso cascarrabias que odia al mundo. ¿Como Ted? Sí, pues así aparece después, cuando sale como hecho mierda. Así. Pero su actitud sigue siendo buena. A mí me gusta que sean estos personajes que son como tan indefensos, pero que se peguen el tremendo viaje. Ah, claro. ¿Cachai? Es parecido al paralelo al Señor de los Anillos. Como el hombre bicentenario. Claro. Bicentenario. ¿Cachai? Como el hombre bicentenario. Son en el fondo dos objetos, como la weá del tostadorcito valiente, weón. Son claro. Objetos que se pegan esta gran aventura, ¿cachai? Como Coffee and TV de Blur. ¿Cachai? Es bueno ese video. Y se pegan este viaje y. ¿Qué pasa al final? No me acuerdo. Muere, pues. Spoiler. No, ¿de quién? ¿De Coffee and TV? No, de ya. No, pues al final el weón. No, ¿te acordás que pasan como todos estos horrores en la feria de carne, que era donde torturaban y rompían robots para celebrar la vida? Hay una weá que es como de gladiadores, me acuerdo. Esa weá, pues. Esa parte. Ahí está Jude Law, po. Ahí está Jude Law porque Jude Law era un robot gigolo acusado de un crimen. Como que un esposo celoso mató a su esposa y le dijo, Joe, me rompiste el corazón, una weá así. Y la policía empieza a perseguir al robot. En vez de al asesino, como que... Claro. No culpan. Claro. Y estos tres se juntan y se arrancan y pasan todas estas peripecias y al final buscan al Dr. No, que es como una especie de... En esa época, en esa visión del futuro, es como un Wikipedia. Un lugar que... Una cabina a la que tú vas y le haces preguntas de todo. Como una especie de mago de Oz. Claro. Pero aquí... Pero así es para ellos. Claro. De hecho, es como un mago de Oz, porque son tres y el mago de Oz, ya, pero básicamente es Wikipedia, es como que tú te meterías una cabina y tuvieras Wikipedia y sale una cara como de Albert Einstein, que es Robin Williams haciendo de la voz. Y llegan ahí que está como una especie de Las Vegas, así como, pero más sexualizado todavía. Un barrio rojo gigante. Claro. Y el weón está. Les da el porque él está buscando al hada azul para convertirse en un niño de verdad, igual que Pinocho. Y como que entre hacerle preguntas, como que desencadenan como un video escondido, una wea encriptada, y les dice dónde ir a buscar al hada azul. Y ahí la policía al final captura a Jude Law, y este weón llega, y en realidad era una wea que habían puesto en el Dr. No los mismos creadores de él, o específicamente el mismo creador de él, porque sabían que weón se había arrancado y para poder llevarlo donde estaban ellos. Para recuperarlo, habían puesto este mensaje escondido en el Dr. No, sabiendo que él iba. Sabiendo lo que iba a hacer. Como por su lógica robótica que iba a emprender este viaje, ¿cachai? Porque parece que ellos mismos le habían programado el concepto del hada azul. ¿Cachai? Ay, qué cruel. Y ahí te das cuenta que habían como un montón de otros niños en serie. Y este científico que lo había creado era como para reemplazar a su propio hijo perdido, a su hijo muerto. Y entonces como que él no puede lidiar con esto de que en realidad él no era único, de que había unos buenos hechos en serie que estaban en las cajas y iban a salir a la venta una versión hombre, una versión mujer, y el buen se tira al mar para suicidarse. Y ahí no me acuerdo, en realidad no me acuerdo cómo era, pero parece que lo rescataba Gigolo Joe en el submarino. Y ahí arrestan a Gigolo Joe, parece que era así, en un mini submarino, y este buen queda congelado en el fondo del océano con el oso. El pendejo con el oso. Y pasan miles de años. ¡Concha tu madre! Miles de años, billones de años. Y los rescatan una especie de alienígena, pero que en realidad son la evolución de los robots. Los robots evolucionaron en una raza orgánica superior, como hecha de luz. Mecánica, orgánica, hecha de luz y wea rara. Y estos robots estaban como que tratando de buscar su pasado. Estaban como que admirados de él porque él era como de los primeros, de los originales. ¿Cachai? Primigenio. Claro, ¿cachai? Es Cthulhu de los robots. Los humanos ya no existían, para nada. Pero estos tipos tenían la tecnología de revivir humanos por un día. Y después volvían a morir para siempre. No, Cthulhu, weón, es la misma, weón. ¿Sí? Con los aceites, sí, y pues, los aceites esenciales, reviven weones. Ah, mira, no aparecen. Es lo mismo. Se me había olvidado, sí. Mira, weón. Ya, la weá es que... Bueno, Spielberg, el oso... Deja jalar. El oso se había tejido... había guardado uno de los pelos de la mamá cuando este niño le cortaba un pelo a la mamá y la mamá como que casi le cortaba la cara y ahí como que le perdían todo el cariño al robot y el osito tenía un pelo a la mamá y revivían a la mamá por un día. ¿Y el oso está vivo? Sí, todavía estaba vivo. Y revivían a la mamá por un día. Me voy a poner a llorar, güey. Y ellos pasan como un día junto, David con la mamá, así como, y la mamá como que pura felicidad con él y amor, y después la mamá muere y como que él se acuesta a dormir con ella y el oso se acuesta con ellos a dormir y como que... no, el oso se iba, no, caminando. Y el niño se acuesta a dormir con la ama y como que el narrador dice, y David al fin durmió para siempre. Conche tu madre. Y el oso se va así, voy a buscar a Mark Wahlberg. Sí. Creo que Mark Wahlberg tiene marihuana. Muy triste esta weá. Uy, la cagó. ¿Sí? No, nunca la como digo, la he visto una pura vez, así que la voy a... Uy, creo que me va a tener que ver. Creo que no la vi entera, por lo que estoy cachando. Yo no me acuerdo que la vi en el colegio, entonces no le presté mucha atención. Es que yo creo, es que la vieron yo hace... Yo en el océano por 17 años. Entonces, pues, sí, pero me acuerdo de los ET. No, te los 15. Me acuerdo de los ET. O sea, que lasté mucho. Te acordás de los ET. O sea, de esa escena final me acuerdo, bueno, ahora que me la contaste. De hecho, que los extraterrestres de las películas, o las weas futuras, muy del futuro, son poco eficientes con la energía. Tienen muchas luces todas las weas. Claro, o son muy eficientes, pues, claro, descubrieron una weá así como el movimiento perpetuo que genera energía. Claro, bueno, como es como el robot, bueno, ya en los futuros donde los robots podían durar miles de años con una pura batería. Porque se congeló en el mar. Ah, bueno. No, pero parece que lo arreglaban, no me acuerdo. La película. Qué buena esa peli, bueno. ¿Le fue bien a esa peli? Tuvo una recepción más o menos. ¿Sí? Sí. Qué fuerte. Pero le fue mejor fuera de Estados Unidos, donde el total fue recaudado, fueron 236 millones de dólares. Box office, toda la weá. Taquilla, no, toda la weá. De renta el video, no. No, box office. Ya. Pero mundial. ¿Había VHS en esa época? Sí. Sí, yo la renté en VHS. Hablando de 15 años, rápido. I don't know, man. No te acuerdo. ¿Qué tenías hace 15 años? Hace 15 años tenía 12. Ya, pues. También VHS. Yo estaba cuarto medio. Sí, pues. Recuerda que él es el niño de. Bueno, tengo 27. Bueno, luego de eso sigue el romance de Spielberg con el futuro. en el 2002 se lanza con una película que también tuvo, tiene como, es polarizante para algunas personas, que es Minority Report. Ah, donde inventaron el Kinect. Claro. Bueno, cuando yo vi un Kinect me fui a raja, weón. Bueno. Otra película que yo disfruto mucho. A mí me encantó Minority Report. A mí me gusta. Disfruto mucho su visión del futuro, sus secuencias de acción, la trama principal. La historia es buena, historia re buena. Sí. Este policía que perseguido por un crimen que va a cometer supuestamente. Es un buen, es una buena película sci-fi, medio sí. Distópica, es un una distopía sí, limpia. Pero es un cercana, buen thriller, creíble, es un buen thriller. No, ninguna de las salvo la tecnología de predecir el futuro, las otras tecnologías no me parecen inaccesible. No, y fuera de eso, desde el reconocimiento por retina para darte publicidad específica. Sí. No, todo eso existe. Los pacos con macanas que te hacen vomitar. Tenían macanas que se. Pues son como los palos con corriente de Demolition Man, pues, weón. Pero no te hacían vomitar. No, pero te dormían. Ah, claro. Pero aquí eran como. Se te hacían vomitar. En vez de, ¿cómo se llama? Stunning. ¿Cómo se llama? Claro, te adormece, te vuelan para vomitar. Está bueno. Pero igual era una manera invalidante. Sí, re práctica, No, y en la película, como que están los pacos por unas escaleras de incendios persiguiendo a. Que tienen jetpacks, weón. Sí, pues iban con jetpack. Ah. Y hace que uno vomite sobre el ojo. Igual la weá es como. Prestaba el huevo. Sí. Sí, es que Spielberg, como que tiene esa weá, tiene un humor. Me gusta mucho esa secuencia. Toda esa parte en la que él se va a operar los ojos para que no lo encuentre. Se cambia las retinas. Sí, se cambia la retina y el doctor es Peter Stormy. Sí. Que haciendo como un ruso tránfugo así con la enfermera gorda y todos los dos sucios. Y eso lo es ruso, ¿no? O es como algo raro. Peter Stormy. No sé, pero siempre se ve ruso. A lo mejor sí. A ver. Y va y se opera a la vista. Y entran estos weones con a este departamento de mierda y lo buscan con esas como arañas. La verdad es que eran como unas arañas que te estaban escaneando a la gente. Sí. Y el weón se levanta así como la venda con el ojo hecho mierda y le escanean el ojo. Sí, después de que se había tratado de meter en la tina para pasar piola enfriándose. Con bolsas de hielo en la tina para que las arañas no lo detectaran. No lo detectaran por el calor. Entonces esa secuencia, me gusta mucho la música también que tiene. Es suizo. ¿Suizo? Swedish. Suizo. El ruso en Armagedón. No, en una cachada de weón hace de ruso, weón. Sí. ¿Hará de suizo en alguna? Yo creo que no, que los suizos son demasiado neutrales. Su neutralidad. El nihilista del gran Lebowski. El nihilista, sí, pero también tiene un acento raro. Sí, que sería suizo, son nihilistas neutrales. Sí. No sé. Ah, a propósito de inteligencia artificial, cuando se juntan este grupo de renegados robóticos, me acuerdo del capítulo de Futurama, güey. De cuando lo mandan a la isla de los robots. Ah, sí, pues. Tiene como algo de eso de los buenos obsoletos. Los buenos obsoletos, sí, pues. Sí, cuando está él y salen como Paco y enfermera y otras cosas que eran Paco, que eran robots, pero se nota que eran menos modernos. Menos naturales también, claro. ¿Cachai? Eran como más máquina, como muñeca y máquina. Claro. Bueno, a Minority Report le fue bien. Tiene en Rotten Tomatoes, que no le creíamos tanto después de Batman vs. Superman, 92%. Uf. Grande, ya, buena, de 206 positivas o fresh, que le dicen ellos, de 225 reviews. Y el film recaudó 358 millones de dólares alrededor del mundo. Y ya habíamos nombrado al señor Roger Ebert, que se murió, creo. Sí, o Siskel, no, Ebert murió. Y que la nombró la mejor película del 2002. Sí, es que es de acción, es rápida, la trama no es que sea fácil, pero no es una locura. Yo creo que es una película ligera que si te queréis poner denso, te podéis poner denso. Sí, sí, podía analizar el cuento de los gemelos que ocupan. Sí, tiene un tema ético detrás de qué significa detener un crimen que no ha pasado, ¿cachai? Claro, hasta qué punto eres inocente. ¿Qué pensamos de la serie? Yo vi hay una serie que la dan en el Fox. Nunca la vi. Yo sabía que iban a hacer una serie. No, ya está. Ya no sabía que existía. No sé cómo le habrá ido. ¿Y qué es de esa serie? ¿Tiene una temporada? Es en el futuro, aparentemente. No, pero es. Tiene una temporada. Hay una temporada completa. Es ongoing. Ya se canceló. No sé si la habrán cancelado, no sé. Ya. No lo sé. Podríamos. ¿Está basada en la misma historia o en el concepto de. Parece que es a continuación, por lo que entendí del primer episodio. ¿Cachai? ¿Sale Tom Cruise? No. ¿En una fotografía? Parece que tiene que ver, tiene que ver con los niñitos. Nuestro fundador, Tom Cruise. Tiene que ver con los niñitos condicientes. Ya. Sí. Esa parte es como la que pude ir más brígido, porque están esclavizados prácticamente en nuestras cámaras. Donde le leen los sueños. Pero insisto, aparte de esa wea como amoral, como que ese futuro específico me agrada. Aparentemente esas tecnologías futuras. No es como un futuro en el que hayan weas oscuras ocurriendo por debajo de la alfombra. Por lo menos, bueno, se veía que podía hacer weas con las simulaciones media. La verdad que cuando él iba como a que le leyeran la mente a ella. Uh-huh. Para recordar. Ah, sí, po. Iba como una wea de un weón que tenía como un establecimiento de crear weas virtuales. Y había como un weón que quería matar a su jefe. Y el weón le iba a hacer el trato, pero cuando veía a Tom Cruise le decía, esa wea es ilegal, vaya. O sea, entonces igual con la inteligencia. Bueno, con la realidad virtual podía hacer como wea medias tránsfugas. Te llamamos, weón. Que sé yo, así como, quiero, no sé, violar a un niño, po. Claro. Ah, claro, realidad virtual, no hay problema. Igual hay problema. Obvio, po. Problema moral de por medio. Claro. No estáis cometiendo un crimen, pero sí lo estáis haciendo, de cierta forma. Quiero violarme a mí mismo. Go fuck yourself. Go fuck yourself. Ese es el sexto día. Es el sexto día, pues, güey. Te dije que go fuck yourself, pero no esperé que te lo tomara al literal. Arnie, güey. Ya vamos a hacer un especial de Arnie, güey. Sí, ¿eh? Un amigo soñó con el Chuache el otro día, güey. ¿En serio? El Chuache, güey. ¿Pero soñó con él como gobernador o como actor? No, soñó que él estaba en un bar y entraba a Chuseniga. Él estaba en un bar y que el Chuache estaba más allá chupando con un amigo. Claro, estaba jugando pool. Y que entraba Van Damme muerto curado y lo empezaba a humillar porque el Chuache tenía películas de mierda, pues. Van Damme, pues, weón. Van Damme, pero Van Damme estaba curado, pues, weón. Ah, ok. Y el Chuache así como, ya, ándate, weón. No, eres palipico. Salíamos unas fotos, somos famosos. Y como que empezaba a wear a la gente el bar y ándate, weón. Y cuánto corto se ponían a pelear. ¿Quién ganaba Van Damme, me imagino? No sé, le pregunté y no me determinó. Porque Van Damme pelea de verdad, porque el otro pero estaba curado, pues. Ah, bueno, es verdad. Son como esa pelea de curado. Ahí es, en como una pregunta, en YouTube, pues. Es como una pregunta, ¿eh? Cuando la gente se pregunta, ¿quién ganaría? ¿Un oso o un puma? Así, ¿quién ganaría? ¿Schwarzenegger sobrio versus Van Damme curado? ¿Quién gana? Van Damme, güey. ¿Pero quién gana? ¿Van Damme o Seagal? Van Damme. ¿Quién está curado? ¿Cuál Van Damme? O sea, ¿cuál Seagal? ¿El de Nico? El de Nico, pues. Ah, puta, no sé. Bueno, tiene las patas malas, tiene más rich, pues, llega más lejos. Sí, el de Nico, pues. No, el Seagal de ahora, no, pues. El de Guatón. El mejor Seagal contra el mejor Van Damme. Versus el mejor Van Damme. Van Damme. ¿Estáis seguro? Sí, seguro. No sé. Sale el. Bueno, Van Damme sabe. O sea, el Seagal sabe como Aikido, ¿no? Ese es su wea. No sé. Que usa la fuerza del enemigo en su contra y le quiebra los brazos. La wea de. Es el Tai Chi, chucha, no sé. O el Aikido. La wea de, ¿cuál es la wea de Bruce Lee? No sé. Hapkido parece. No, el. Sí, ay. Pero es que me da la impresión de que el mejor Seagal tiene más peso y altura que el mejor. Tiene más, es que tiene más longitud. Ese es el tema que le daría ventaja. Pero en retroceder nunca rendirse jamás. O sea, no, en kickboxing le gana a Tom Poe, wey, y al doble. ¿Quién era el que abría las patas hasta en Van Damme? Con Van dos Damme. Camiones, Van Damme. No, ese es Chuck Norris, po, wey. Pero Van Damme fue sparring de esa wey. No, la de Chuck Norris era la parodia. Ah, la parodia. El original, sí, es Van Damme con los dos camiones. ¿Sparring de quién? ¿De Tom Poe, wey? No, de Chuck Norris. ¿En serio? Sí. ¿Viste? Pero Chuck Norris estuvo en el ejército. Chuck Norris no le gana a nadie, eso estamos claros. Pero si vos eres karateka de verdad, pues cinturón negro, karate. Ah, le gana a esta gente entonces. Sí, a nosotros por lo menos. Pero, ¿le gana a Seagal? No. Es que volvemos al Rich. Pero peleando le... ¿En qué? En su mejor momento. Ya, pues, pero a Coscacho, no, nada de, nada de regla. No. No hubo un encuentro de karate. No, pues están en esta agua blanca de Matrix. Claro. Yo, a pesar de que no es mi favorito bajo ningún aspecto su personalidad, yo creo que Seagal, weón. Yo creo que Seagal gane una, weón. Puede ser. Yo creo. Pero bajo ningún punto de vista, ni Stallone ni Schwarzenegger ganan jamás nada. ¿Y Stallone contra el Chuache? Yo creo que Stallone. Stallone. ¿Por el boxeo? No, porque es más ágil, es más rápido. Sí. Porque el Chuache solamente sacaba fotos, weón. Es gigante nomás. El weón era físico-culturista, po. Nunca fue así como. ¿No tiene ningún background de peleador? Creo que no, no tiene ningún entrenamiento así como de ningún. Pero si por eso no pelea en las películas, weón. No sabe ni tirar un combo. En realidad. Claro. ¿En qué película lo he visto peleando? Claro, ya. Regalo prometido. Arnold hace así. ¡Ahora! Y traen al otro. Esta es la que es un leñador y. Comando. Ah, yo pensé que estaba hablando de esa weá que es como post apocalíptica, que es como The Last of Us, pero con Schwarzenegger. ¿Con la hija zombie? parece una wea así. Spoiler. Esa película que tampoco dicen que es súper buena. Tiene una hija zombie. The Last of Chuache. Ya, entonces. The Chuache of Us. The Report. Y después, el mismo 2002, estrena una de mis películas. Las películas favoritas de Spielberg. Quiero hacer un subgrupo. Que es Catch Me If You Can. Ah, con Leonardo DiCaprio. Su primer amorío con DiCaprio. No una de mis favoritas para nada. ¿No te gusta? No. Pero yo creo que Atrápame Si Puedes estrenó esta suerte de saga de películas que hizo DiCaprio, como Aviador, Lobo de Wall Street. Películas de época. Donde, no, donde sale él. Películas donde sale él con personajes bacanes. Claro, como que empezó su camino al Oscar. The Road to WrestleMania. Películas de DiCaprio donde sale él. No, pero con personajes bacanes. Ah, ya. Yeah. Con winners. Películas de DiCaprio donde el protagonista es Leonardo DiCaprio. Catch Me If You Can, donde también actúa Christopher Walken. ¿Christopher Walken? El papá. El papá, bo. Ah, tenés toda la razón, y Tom Hanks. Tom Hanks, y tiene el score de John Williams. El score más olvidado de John Will, del rooster, sí. De John Williams, man. Sí, no me acuerdo de nada. No me acuerdo de ninguna pieza. No, quizás la intro, pero quizás estoy equivocado. Estoy pensando en algo de los Simpsons. Pero la intro es como muy sesentera. Sí, es que el caballero que hizo los créditos es uno de esos destacados señores que hacen créditos de la vieja escuela. Como el que hizo Vértigo, ¿cachai? La de Hitchcock. Ah, bueno. Sí, sí, es como esa weá. Sí, es que es ese weón. Pero es una buena película. Es una buena película de DiCaprio, creo yo. Entretenida. Insisto, estrenó ese largo camino. El Road to WrestleMania de DiCaprio. Sí, bueno. Y ahora ganó el título hace un par de meses. Pues retirándose, si se lo ganó como. Yo creo que esa la he visto una sola vez. Sí, se lo ganó Funaki. Un par de veces. Se la ganó Funaki, claro. Creo haber escuchado que al tipo en el que está basada esa historia no le gustó. No le gustó. No le gustó. A pesar de que él sale en la película. Sale en la película. Sí, no le gustó porque el contraje de DiCaprio no tenía carisma. Pero alguien le dijo eso mismo a DiCaprio otra vez. ¿En su infancia? No sé, cuando alguien le dijo que no tenía carisma. ¿Qué, Funaki? Funaki, padre. Tiene más carisma que Pérez Fanen, pues. Pérez Fanen, weón. Pérez Fanen tuvo que recurrir a ponerse sus dos apellidos, weón, para ser alguien en la vida. Con un apellido no me basta, ni con mi talento, debo ponerme los dos. Conche tu madre. Es un homenaje a mi mamá, conche tu madre, weón. ¿Cómo se llama Pérez Fanen? ¿Cristian? No sé, weón. ¿Cuál es su nombre? No sé. ¿Pedro? No. Juan, Cristian. Augusto, no sería demasiado. En fin. Luego, en el 2005, pasaron hartos años, weón. Ah, no, 2004. Yo nada. 2004, dos años. No, pero dos años. Me acuerdo, ha sacado ya tres pelis, sí, weón. Otra gran película. Stil. Oye, weón, es como. Stilson. Es como que fuera el nombre de un juego, así. Es como un jefe. Stilbert. Donde los malos fueran puros directores. No me robé la idea. Lira. Que tú eres Kevin Smith y tienes que enfrentarte a puros directores de ganadores del Oscar, pero hechos como malos de Mega Man, como, pero como parodias de ellos. Parodias de ellos. Como Spielberg. Como el estilo de Mega Man, sí. ¿Steven Spielberg? Stephen Spielberg. Claro. Ya. Luego viene. Dinosaurio. Steven Stifler. Dinosaurio y niño. Stifler. Stifler Spielberg. Estrenaron, protagonizada por Tom Hanks junto con Catherine Zeta-Jones y Stanley Tucci. ¿Cuál es? Determina. Yo la vi, weón. Buena película. La vi en el cine de pura cueva, weón. Cracovia, ¿cómo se llama el país del weón? Cracovia. ¿Es Cracovia? No, Cracovia es una ciudad de Polonia. Cracovia, entonces. Cracovia. Era algo así, yo pensé que era Cracovia. No sé. ¿No era Yugoslavia? No, si es Cracovia. Entonces Yugoslavia se apareció también. Por eso, suena, pero es moderna. Pero suena muy parecido a Cracovia, Cracovia, es como algo así, Cracocha. Kokoshka. Craconia. Craconia. Draconia. No, así es Cracocha. Moldovia. Bueno, la cuestión es que trata básicamente de un gallo que. Moldavia. Sí, también, pues. Llega a Estados Unidos con un pasaporte. Latveria, la del Dr. Doom. Latveria, claro. Que llega a Estados Unidos con un pasaporte de un país que justo cuando estaba antes de. O en el vuelo, parece, en el vuelo. Dejó de existir. En el vuelo. Por una. ¿Pero por cómo un, deja de, por una crisis adentro? Crisis política. Como Yugoslavia. Como Yugoslavia. Pues es que yo no hay más Yugoslavia, conche. ¿Qué decir país? Oh. Really. ¿A quién bueno, no le ha pasado? Qué bueno que alcancé a salir. Claro. Claro. Si eres de Europa Oriental y no te has quedado sin país, no has tenido infancia. Solo los niños de Europa Oriental de los 90 entenderán. A todos nuestros amigos de Europa del Este. Perdón. Eso, así que. Bueno, pero este es como una weón de hay que tener miedo, weón. Por lo menos los más media no han hecho creer eso, weón. A los asesinatos por mujeres bellas. Claro. Sí, weón. Sí, pero oriental. A los americanos que van a pagar para matar gente. Me acuerdo mi polola cuando fue pa, como para Croacia, weón. Que es como cerquita ya de. Era Yugoslavia, pues, weón. Me contó que andaba cagada de susto así. Por... No porque la weá fuera como lleno de weones con abrigos mirándote para atrás, ¿cachai? Sino como que se respira ese hálito que Metal Gear 4 plasmó muy bien de Europa del Este. Que veis como esas fábricas de estufas abandonadas. A la concha de tu madre, así. Y abandonadas a cagar, güey. Claro, y es como todo, que todos están violando gente. Es todo precioso, es todo demasiado hermoso y es todo como tan realmente mágico que tú dices, esta weá no es así. Claro. Que algo está pasando aquí, weón. Claro, porque lo que pasó mucho con el tema de cuando se dividió la Unión Soviética era que había países, por ejemplo, como Crocravia, Cocada. Que era así como... Oye, ¿sabes qué? Necesitamos estufa en la Unión. Así que ustedes van a ser los buenos que van a hacer la estufa. Y después la Unión cagó, y ya no necesitaban estufas solo de ese país. Y lo único que producían eran estufas. Y ahora está lleno de empresas, y de están, fábricas gigantes que no producen nada. Y todos están muriendo por el carbón o algo así. Claro, claro. Y la mitad de del país son mutantes, weón. Bueno, la película no se trata de eso. Se trata de las aventuras de Tom Hanks siendo un inmigrante sin país, atrapado en un terminal. Vive en un aeropuerto, así que vive en el aeropuerto. Y más encima no habla inglés, weón. Claro, aprende a hablar inglés, se enamora de Catherine Zeta-Jones, le cae mal Stanley Tucci, pero con un tema laboral, porque en verdad Stanley Tucci no le tiene tanta mala. Es como, weón, claro, estoy haciendo mi pega, no es su pega, o es lo que él considera que es su pega, porque después creo que su mismo superior le decía como que estaba exagerando. Claro, es que ya después se volvió una weón personal. Claro. Igual cuando la encontré era por su obsesión de hacer la pega como claro la encontré chora esa película como que qué me pasaría a mí así sí, igual siento que en la vida real no puede pasar eso, o sea que te quedes sin país sí pero pues que igual te quedes a million pero que te quedes, o sea incluso eso podría pasar pero que legalmente te quedes atrapado. Me arriesgo a decir que esto va a ser hecho real. No pero bueno, pero que quedes atrapado en un aeropuerto es que no podís salir porque tu weá no es válida po. Pero alguien tendrá que decir chucha, la embajada del país más vecino tendrá que decir. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te vayas a ser responsable? ¿Y qué pasa si ese buen terrorista deja? ¿Por qué desaparece el día de mañana, desaparece Chile? ¿Por qué Bolivia se tendría que sacar huevo? Ya, pero no, ¿quién es este Yacamán? Ya, pero y el gobierno de los Estados Unidos no puede decir ya no podemos dejar este tipo la terminal, todavía llevémoslo a una cárcel por último. No, porque no puede entrar al país, pues. No, si el tema, el weón no se quedó. Y el aeropuerto venden que el weón no pudo sacar su maleta. Terreno nulo, sí. Sí, po, es terreno. Es agua internacional. Es como agua internacional. Sí, detrás de Policía Internacional. Cuando pasáis la aduana, estáis en el país. Claro. Cuando estáis adentro, cuando pasáis policía, ahí estáis en una zona gris. No estáis en Chile. Pero te regís bajo la jurisdicción chilena. Pero este loco igual estaba donde estaban los McDonald's y todas las weas. Pero eso está adentro. Weón, tú entras. Pasaste por el Policía Internacional y entras. Pasaste tu pasaporte. Hay un montón de weas. Pasaste tu maleta, pasaste tu pasaporte y pasaste una wea. Pero igual hay leyes. Pero igual hay leyes de algún tipo, ¿no? Las chilenas, pon. Ya, pues entonces, ¿cómo los gringos iban a dejar a alguien votado? Pero no lo pueden meter preso. Es que no puede entrar al país. No, por ejemplo, si un gringo lo toman, no lo meten preso, lo tienen retenido ahí adentro. Obvio, po. Y después lo mandan para Estados Unidos. Sí, po. Pero este weón no había cometido ningún delito y no tenía país para mandarlo de vuelta tampoco, ¿caché? Y como sus papeles no eran legales porque el país no existía. No recuerdo, ¿qué esperaban ellos que pasara con él? No me acuerdo. No, que alguien se hiciera cargo, yo creo. Claro. Que se rindiera. Estaban esperando como la burocracia de que se armara la weá. De que, claro, eso es. Tenemos que esperar a tener un lugar donde mandarte, pues, weón. Claro. Tú no podías entrar en nuestro país porque no porque tus papeles no existen. De ninguna parte, ¿cachai? Claro. Si, weón, se quedó en esa área, ¿cachai? Se quedó entre Policía Internacional y la manga del avión. Claro. Menos mal que fue en un aeropuerto grande. Menos mal que no fue en el. Menos mal que no fue en La Serena, weón. Claro. Claro. O en el de Cusco. Weón, yo estuve ahí una weá, weón. Pasé una caja de fósforo esa weá. El de Cusco. Es súper chico, pero tiene un aeropuerto. Pero debería ser como pulento. No, para, es súper chico. A mí no me gustó, pero bueno. ¿No te gustó o no te gusta? No, pero no. A mí me gustó, weón. Pero el Tom Hanks adorable como siempre. Claro, Tom Hanks siendo buena época de Tom Hanks igual. Toda la época de Tom Hanks no tiene ninguna mala época, weón. ¿Cómo que no? ¿Te pides soltero? Ah, por favor. Era joven. Ah, pero es que. Weón, fome esa weá. Partió con. Big es la primera cuando se quiere ser grande. Sí. No sé si es la primera. Pero es una de las primeras. Es buena esa película. Bueno, fue recibida tibiamente también. Sí. Esta es una época más o menos, no más de Spielberg, ¿eh? como que le faltaban dinosaurios a sus películas. Le faltaban rayos láser. Quizá había algo de eso. De explosiones. Quiso hacer algo más. Que de hecho, esa, la terminal es media comedia, pues, weón. Es como media comedia. Es como una película muy familiar, weón. Actúa Gael García o el otro, Diego Luna. Diego Luna. Diego Luna, fuerte. Confundo. ¿En qué salía Diego Luna ahora que lo comentó? En Rogue One. Ahí está, en Rojo 1. Rojo 1. Y ese, en 2005, Empire hizo un ranking de los mejores directores de toda la historia. ¡Del mundo! Y salió primero. La dura. En el 2005. Pero es que igual es un referente. Quizás más que Kubrick. Quizás que midió Empire también. Sí. Que estuvieran vivos, quizás midió. Pues, o la masividad de su cine, o la forma en la que... Porque Kubrick hizo, ¿cuánto? Como 15 pelis. Y Spielberg. Ya lleva más de 15. Llevamos como 20 casi. Yo creo que llevamos más de 20. No sé, díganos cuánto llevamos. No, en realidad, es que, no. Llevamos 20 más o menos, porque acuérdate que en los 90 tuvo como 6 películas. 6 y como 5 en los 80, 70 y 80. Sí, vamos como 20. En 2005, además de celebrar... Como 11 tú sumas. Sí. Más las de ahora, pues si vamos en la quinta de... 15 ya, 15. No, pero no, está bien, en los 80 tuvo más. En los 80... ¿No fueron 10? ¿Estás seguro que no fueron 10? No. Ya, bueno. Tengo la pauta ahí, pero me apago. En fin. En 2005, para celebrar su número 1, dirigió Guerra de los Mundos. ¡Oh! ¡La wea penca! ¿No te gusta? La segunda película con Tom Cruise. Tom Cruise. ¿Y cómo no se dio cuenta que hablarse con Tom Cruise pero no te gusta? ¿Por qué? ¿Con qué la estás comparando? ¿Con la de Wes? La estoy comparando con el libro, güey. Ah, no leo libros. No leo, son de adorno. Son de adorno, la dura, güey. Si no tienen comiquitas. No leo con eso, si no tiene dibujos. Si no viene dibujo, si no viene dibujo. No leo con la masividad que lees tú, güey. Claro, son libros. ¿Dónde están los dibujos? Ahora estoy leyendo otro libro. Pero. Bueno, me conseguí la narrativa. O sea, la saqué de Bibliometro. La narrativa completa del Oscar. Tengo el volumen 1, tiene 800 buena, páginas. Conche tu madre. Y el otro tiene como 900. ¿Y de hecho, todo... cuántos días lo podéis tener? Como 20. Y puedes renovarlo online para tenerlo 20 más. Ah, ya. Y la weá es que. 40 días lo podéis leer. Es el Oscar. Todo el primer volumen no tiene nada del mito de Tulu, salvo de Call of Tulu. La llamada de Tulu. Fica cortita esa weá. Cortito. Y después empieza todo el tema en la segunda parte de su carrera. De hecho, el primer cuento que está ahí lo escribió cuando tenía 8 años. ¿Y es de terror? Sí, más o menos, no sé, no lo pero es de la onda de él. ¿Es leíble? ¿Un cuento de 8 años? Es que cuando era un prodigio, yo creo que. Ay, bueno, ya escribía como. Parece que sí, parece que para estar. No lo he leído todavía, lo saqué recién. Lo contenía dos por piano. Sí. Y que aparte en esa época, ¿qué más iba a hacer? Claro. ¿Era eso que te diera. ¿Cólera o escribir? Cólera. Claro. O salir a matar gente. Claro. O odiar a los negros. Ambas. La guerra de los mundos. Punto. La guerra de los mundos. Para mí. Dakota Fanning. Oh, la niña que más grita es la historia del cine. Sí, no. Insoportable. Pero la película tiene escenas de acción muy buenas. Sale Goku, weón. Goku. Sí. Ay, el one de. Sí, el hijo. Sí. Pero tiene secuencias de acción muy buenas. Pero espérate. Es notable la parte cuando es como que se rompe un puente cuando los buenos empiezan a atacar. Es que con efectos especiales del buen. Adivinen a quién llamó para hacer los efectos especiales. Stan Winston. Alejo. Georgie. Ah, lo hizo Jorge. Lo hizo Jorge Lucas. ILM, tráeme los cabros de ILM. Ya. Los del rancho. ¿Qué están haciendo? Todo correcto. Vaya, juegue. ¿Qué están haciendo en ese año? ¿2005? La venganza, sí. Episodio 3. Mis babuchas vengan a hacer. Vayan a hacer efecto a Steve, weón, que está puro weando con esta película. ¿Quieren hacer otra vez, Cruz, weón? ¿Quieren hacer extraterrestre amigable o quieren hacer extraterrestre? Claro, y el weón de ILM, ¿qué quiere? No sé, pero este weón insiste con no poner la pantalla verde, le he dicho 20 veces, weón, y no me pesca con la weón. Así que vayan a ver qué quiere. Claro. Vayan a solucionar los problemas, weón. Vayan a salvarle el trasero. A diferencia de que a mí tampoco me gustó mucho, no le escucho la película mala, pero es como. Oye, Tim Robbins también, pues, weón. ¿De qué hace Tim Robbins? Uno de los sobrevivientes, sí. Es un nombre raro, no me acuerdo. Es como un sobreviviente, bueno, están como en una hueá, como en una casa. En un sótano. Sí. Donde entran estos tentáculos así, que sí. Es todo muy hentai. Que como que sí, raya la papa. Raro, no sí, que es como. Raro. Se vuelve loco, sí. Y lo quiere matar a él. ¿Por qué? Porque hay que hacer a los humanos contra los humanos. Bueno, claro. Obvio, al final nunca se trata de marciano en la hueá. Siempre se trató de marciano, weón. Body snatch. Que muere con un resfriado común. Porque en el libro tiene sentido, pues, weón. ¿Qué, weón? No, aquí es pura mierda, weón. ¿Por qué no va a tener sentido que el principio? Porque, weón, lo que me pasa, a mí ese libro me encanta, weón. Y el libro. Quizá, está bien. No hay que comparar el libro con las películas, está bien. ¿Cachai? Pero si a mí me hacen. Voy a obviar el libro. Si a mí me hacen ver una weá que se llama La Guerra de los Mundos, yo quiero ver La Guerra de los Mundos. No quiero ver los problemas familiares de Tom Cruise, weón. Sí, ¿qué es de lo que se trata la película, cachai? Fue demasiado. Bueno, es que de eso se trata. El core de la película es afecta. Un papá culiado, separado, es que cómo recupera su familia. Yo siento que aquí va un poco la misma raya que tiene Spielberg a la hora de hacer La Lista de Schindler. Que quiere ver como. No, íntima. Como el drama del refugiado. Como que la película de Tom Cruise trata sobre qué haríamos nosotros con nuestra familia si hay una wea así. No trata sobre el ejército peleando contra los extraterrestres, ni el presidente en la Casa Blanca. Trata de nosotros agarrando nuestra mochila y a la guagua y al gato. Y a la vida. Y saliendo y subiéndonos al auto sin habernos bañado. Y salimos en el auto y empieza a morir la gente atrás. Trata de eso, ¿cachai? Sí. Yo así lo siento. Sí, no, sí sé que trata de eso. Eso me gusta. Y a pesar de que trate, si lo veo como que trata de eso, creo que está mal abordada. Bueno, la cuestión es que fue bien recibida, fue un smash hit. Dale. 591 millones de dólares recaudados. Entonces, yo por eso hago me doy un paso al lado, weón. Dejo mi asiento, weón, para la humanidad. Tiene una secuencia de acción. Tiene secuencia de acción en la raja, weón. Me gusta el principio. El inicio es brutal, weón. Me gusta, hay una weá cuando van en el auto. Sí, cuando derrumban como un. Y ahí la cámara como que va alrededor del auto y la cámara entra al auto y como que sale por atrás del auto. Y una weá que todavía no sé cómo se logra físicamente. Como que el auto va andando y la cámara está afuera y después la cámara entra al auto y está con ellos adentro y después sale por atrás, weón. Una locura. Y esa parte cuando están como de noche. Y a él lo agarran y lo meten dentro de esta guaya. Está dentro de la cosechadora con la otra gente que está toda capturada. Y como que con una granada que hay un soldado adentro. No sé, me gusta la brutalidad. Insisto, como de refugiado corriendo por su vida. ¿Tú cachai que en el libro los bichos, las plantas son rojas porque son de sangre humana? En la película se entiende. No, porque los bichos capturan a la gente, claro, para drenarle la sangre. Para drenar la sangre y como que con eso. Como que. De hecho, por eso se enferman, pues. En el. Por lo menos en el libro está explicado así, ¿cachai? Porque los buenos se enferman por nuestra sangre, pues. Ah, ya no. Yo entiendo. Uno entiende. La invasión dura como dos días, ¿sí? O sea, yo entendía que se enfermaban como por el ambiente, ¿no, man? Sí, así no te lo explican en la peli, por la sangre. Te lo explico una voz en off, pues. Sí, sí. Che, tu madre, que esa weá, weón, esa weá de cuál es. Eso es tonto. Esa weá de escuela de que cine. Que la voz en off al final diga, y fueron vencidos por el organismo más antiguo de la humanidad y microscópico y la bella. Y es que como Morgan Freeman. El editor consideró que la weá no quedaba clara. Dijo, no se entiende. Es que está fuera de lugar, porque en ninguna otra parte de la película hay voice en off y no te sale ahí. No, recuerdo yo creo que fue una weá de postproducción. Cuando la weá pudo haber sido un noticiario, pudo haber sido cualquier otra weá. Lo único que yo vi esa weá y fue como. Ahora lo que viene es esta típica escena que Tom Cruise se da vuelta y dice: bueno, amigos, acaban de ver una película sobre el resfrío. Yo soy Tom Cruise, me conocen por weas como Minority Report. Vacunen a sus hijos. Vacúnense, por favor. Claro. Bueno. En el mismo 2005 se estrenó, película que yo no tengo idea, no la he visto nunca. Amistad 2. Munich. Gran película. No la he visto. A diferencia de La Guerra del Mundo, no. Gran película, sí, weón. No. Se trata sobre una masacre. Las Olimpiadas. En la Olimpiada. La he visto de manera no respetuosa. No la he visto. Gran película, poniendo la atención. ¿Ya? Caso real. Cuéntanos un poco de qué se trata. En la Olimpiada del 76, sí, creo. 72. Mataron a los deportistas judíos que representaban Israel en la Olimpiada. Sí. La película parte con eso. Entonces, el Mossad, que es el Departamento de Inteligencia de Israel, que es el Departamento de Inteligencia más frigio del mundo. Como la CIA de Israel. Guau, el Mossad es palpico, weón. Yo a ese weón tengo miedo. Tiene el nombre como de terrorista. ¿Sí? Mossad es como. Mossad. Sí. No, pero son como asesinos con el cuchillo en la boca, ¿cachai? Esa es la fama que tienen. Son los buenos que saben esa cosa como Krav Maga, que saben esa arte marcial de Israel. No, son supuestos que te cortan el cuello para atrás, pero ¿cachai? El Krav Maga, sí, ¿no? Por eso te digo, que parece que es de ellos, es un arte marcial palpito. El Mossad se hizo conocido porque se robaron el testamento de Lenin, pues. Ah, en el que expresaba que no había que dejar a Stalin en el poder. Ojo. Yeah. Y nos podríamos ahorrar muchos problemas. Entonces el Mossad, a raíz de este acto terrorista, empieza a buscar a todos los implicados musulmanes. Creo que eran, asumo que eran musulmanes. Asumo que era gente del Medio Oriente los que mataron a cazarlos, uno a uno, pues. matándolo. La película se trata como del conflicto que tienen los agentes del Mossad, el conflicto ético que tienen en la hueá que están haciendo. Mientras se desarrolla. Porque muchos de ellos son como. Bueno, hay una parte, weón, muy al principio de la película, en que actúa James Bond. Y. Craig. El último. Craig. Actúa Stormtrooper. De que el weón tiene como todo un setting en el departamento, uno de los weones, que el, la weá se activa con una llamada telefónica, weón. Y el weón está mirándolo como desde fuera y llama llama para que se active la bomba y contesta a la hija, weón. De uno, del weón al que van a matar, weón. Y weón no puede activar la weá, weón. Y cosas como esas, ¿cachai? Conflictos morales. Chivo. Es que, claro, todo de gente todo, peligrosa. Todos estos asesinos finalmente son como son gente personas, nomás. Claro, al fin y al cabo son personas. Salvo los nazis que no lo son. Son solo enemigos. Somos los malos, ¿verdad? Son villanos genéricos. Claro. Bueno, viene Juan. Me encantó. Sí. Pero muy larga. Le valió 5 sí. nominaciones al Oscar. ¿Cuánto dura? 3 horas. Como 3 horas. Y el score fue nuevamente de John Williams. Es la sexta nominación a mejor director de Spielberg y la quinta a mejor película. No lo ganó, pero fue nominado. Y le fue más o menos en el box office. Tuvo mal. No tiene ni siquiera el número. ¿Cómo rodó dos películas, bueno, al mismo tiempo? Bueno. Siendo Spielberg. Me cae mal, güey. Sí, se puede. Es que gran, yo creo que gran parte de. Por darte un ejemplo, la gran parte de la Guerra de los Mundos la filmó en el 2000. Claro. En el 2003. Sí, tampoco 2004, ponte tú. Y la otra la firma en el 2005 y la estrenó al final del 2005. Claro, tampoco tienen que ver con el año de release. Sí, obvio. Tenemos que saber la fecha de release. Me caché, weón, que. No es que haya. Entre películas hayan 8 años, weón. No, claro. Y luego de esto, en el 2008, su última película dentro de los 2000 fue. Oh. Chucha. Indiana Jones. Ah. Y el reino de la calavera de Cristo. Que lo último que se supo de Indiana Jones 5 es que sí iba a tomar en cuenta Indiana Jones 4. No, o sea que no, no. Que no, no, al principio como que decían que no iban a existir. Yo no quiero hablar de eso. Kate Blanchett, usa el Wilhelm Scream. Sí. Me gusta, a pesar de que es muy ridícula, pero me gusta la secuencia inicial. Usted, bueno, tiene una particularidad que fue la primera película no lanzada a través de DreamWorks. Traición. ¿Quién la lanzó? Amblin. Fox. Amblin, no sé. DreamWorks, el presidente de DreamWorks. La vilipendiada película, el vilipendiado papel de. La vilipendiada escena de la prueba nuclear. Eso quiere decir, dentro de todo lo ridícula que es, me gusta esa escena. Es muy ridícula. Es completamente no Indiana Jones, como que la voy a hacer otro personaje. Debería ser como las aventuras del doctor. La aventura del hombre que resiste la radiación. Las aventuras de Chaya LeBuff. Debería ser como una película infantil de Disney, así como Flaver con Robin Williams. Flaver. Bueno, vuelve. Hola, penca. ¿Para las 5 vuelve Chaya o no? Al parecer no. ¿Ese cuándo transforma? ¿Cómo van a explicar que no está el hijo? Está en la universidad. Ah, ok. Lo mataron los nazis. Bueno, y a diferencia de. Para que pongamos en contexto que los fanáticos de Indiana Jones que no les gustó la película son. De este porte, un grupo minúsculo. ¿En serio? Fue una película recibida con general respuesta positiva de la crítica. Se estrenó en Cannes. Y fue un éxito financiero recaudando 786 millones de dólares alrededor del mundo. John Hurt también actúa, el hombre elefante. ¿Qué hace? Es como ese loco que en realidad era como un doctor, era como un colega de Indy, pero está como loco por la exposición a la calavera de cristal. Es penca el encuentro extraterrestre, muy en tu cara. Lo de Indiana Jones es una wea más mística, así como que hoy. Es que es muy no Indiana Jones, weón. Parece que está Dios de por medio y toda la mitología, oh, pero es que es muy no Indiana Jones, weón. Bueno, luego de eso, partamos el año. Hasta ahí nomás pudimos hablar. Sí, yo creo que no, next. Igual bacán. No, ¿te gustó? No. Pero que recuperen a el amor con Marion. Como que su mujer original, sí, digamos, ¿no? Y que lo concreten en que están juntos y el hijo y se casan. El hijo, uff. No, el hijo. Está todo mal. La escena en la que anda por las lianas con unos bonitos, va con las lianas con chimpancés. Todo estúpido. Para mí es tan surrealista la carrera de Chaya LeBuff. Sí. Porque para mí partió, para mí personalmente, en un documental del HBO que se llamaba Greenlight. Que HBO. Hizo un documental y que te daba había varios proyectos cinematográficos y se lo ganaba y te daba las lucas para producir la película. Y ¿ya? El que ganó, el protagonista era Chaya LeBuff, un joven Chaya LeBuff de como 15 años. Fuerte. Yo vi esa hueá porque yo veía mucho HBO cuando era pendejo. HBO, ole. HBO, ole. Entonces yo decía, y después, y este weón, y después es famoso, y ahora es muy famoso, y después dejó de serlo. No, y ahora se convirtió como un chiste. La verdad es que hizo un par de... Pues, de... Pero es un chiste meta. Sí. No sé cómo se escribe su nombre, así que lo escribí así. No, es Lebauf. El Chaya, el Chaya creo que es Chia en realidad, es con Y. Sí, pero normal. Sé de qué está hablando. No es con Y. Chaya Lebauf. Lebauf. Hasta donde yo sé, este weón ha hecho dos como pues, como trabajo artístico. Intervenciones. Intervenciones. Una fue, fue una weá en la que el weón estaba. La gente hacía fila. Para hablarle. Y se sentaban frente a un weón que tenía una bolsa en la cabeza de papel que decía: ya no soy famoso. Ya no soy famoso. Y tú estabas ahí frente al weón y podías interactuar con él, le sacabas la bolsa. Y era él. Y era Chaya la voz. Ah, se supone que hubo rumores de que habían abusado sexualmente de él. Claro. ¿What? Porque el weón se supone que no hacía nada. Se queda quieto. Un se queda quieto. De hecho, hay un video de un weón que es una weón que se llama Screen Junkies. Sí. Y el weón hace la experiencia de ir a ver la weón. Y el weón está con la cámara. Hola, estoy frente a este hombre. No sé si es Chaya. Vamos a sacarle la bolsa. Sí, es Chaya. Y el weón está ahí. Y no dice nada. Nada. Y el weón dice: bueno, Chaya, ¿en qué estabas pensando? ¿Por qué te estimamos? Pero tu carrera. Nada. Okay. Y el weón está como harto rato, o sea, yo no, por lo menos está 5 minutos. Sí, no, sí, y es que un weón de Hollywood esté 5 minutos contigo solamente. No, y un weón de Hollywood grande, weón. Si Chaya, por favor, es un weón famoso. Sí, weón. Y la otra weón que hizo hace poco, que creo que se entiende. Nymphomania, que estuvo también. Está en nunca la he visto todavía. Todavía no la veo. El weón, esa weón que hizo de grabarse él, de transmitir un streaming de él viendo todas sus películas. Pero solo sus reacciones, como que tú creo que ni siquiera voy a escuchar la película que está viendo. Salir nomás. Chaya está viendo los Transformers, está 2 horas viendo los Transformers, le veis su cara. Y todas sus películas. Ah, qué loco. Te puedo creer. En orden, no me acuerdo si era orden cronológico o orden inverso, pero había un. No me acuerdo si era. La más reciente, claro, hasta la wea de Greenlight de HBO. Era una wea así, ¿cachai? Pero era eso, era un streaming constante de él viendo sus películas de corrido. Mira, como que realmente sí, no. se tapaba con el bus y dormía y estaba, y había más público en el cine con él que el público creo que iba rotando, pero él estaba quieto, todo el rato. Qué rancia la wea. Bueno, y a veces, bueno, a veces se lo veía sonriendo y a veces lo veía así como cara de cadáver. ¿Qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Trágame tierra. En 2011 tenemos otra apuesta novedosa de Spielberg con Las aventuras de Tintín y El secreto del unicornio. Ah, yo la vi, es buena. Yo la vi. Yo la disfruté mucho. Es muy buena. Y la vi hace poco, sí, de nuevo. Es de mono. Es digital. ¿CGI? Ocupa ese CGI de DreamWorks, que ocupa como performance capture. Ya. Que son actores digitalizados de cierta forma para la expresión espacial. Y aparte, esa weá es la que podéis ver los poros igual del weón. O sea, es claro, como fotorrealista siendo, claro, igual monos de Tintín. Claro. Son monos de Tintín, pero intentan. Claro, como cuando. Pero que no caen en esa weá de. ¿Vaigrante? Claro, no. No, porque es caricatura animada, pero como con. Con buena gráfica. Es bonito. Es agradable. Es como un HD remaster de un cómic de Tintín. ¿Y está buena, weón? Sí. Es bacán, weón. Es Tintín. Sí, si es tú veías los bonitos, o leíste alguna vez los cómics de Tintín. Yo no me acuerdo muy bien de los bonitos. Es lo mismo, una aventura, sí, de Tintín bien livianita, bien entretenida, bien bonita. Y actúa el gran Andy Serkis como el capitán. Claro, el capitán. Ah, y en la versión en inglés también, los detectives Hernández y Fernández, sí, Thompson y Thompson y Johnson, puede ser, no me acuerdo, claro. Parece que son Thompson y Thompson, ya, en inglés, no me acuerdo, pero son Shaun of the Dead. Nick Frost y Simon Pegg. Ah, qué bueno. Bueno, la gracia es que, por ejemplo, ¿por qué a mí me gustó? Porque no la trataron de hacer una película de bonitos. Claro. De ahora. Hay disparos, ¿cachai? Eso, sí, ¿verdad? Hay disparos, hay alcohol, hay cigarrillo en. Claro, es como un antiguo. Es Tintín. Tiene como esa weá de una película de Spielberg para niños que ¡pah! Disparos, ¿cachai? Los villanos tienen Luger, no sé, pues. ¿Cachai? Son claro. malos de verdad y toman. Hay borracho, weón. Hay borracho. El capitán tiene un tremendo. Se supone que el capitán. Andy Serkis. Venía como de una familia que supone que estaba maldita para fracasar. Ya. Pero el weón es un alcohólico, pero a cagar. O sea, como que está en el peor momento y tiene que tomar. Claro. Pero como alcohólico que realmente dice, este weón tiene un problema, no sé, grave. Bueno, es una caricatura con un problema grande. La película fue estrenada, fue una película de la época navideña, fue estrenada el 21 de diciembre del 2011. en 3D, por supuesto, y en IMAX, porque de hecho era creo una de las primeras que explotaba. Hay asesinato, que estoy, muere. Al principio matan a un weón frente a la casa de Tintín y el weón como que lo vea. Hay violencia real, pero es de niño. Pero es Tintín, claro, porque Tintín era. Pero tenés razón, que película es película de niño antiguo. Claro, es como la muerte siempre está. Claro, es pulpa pendejo. ¿Cachai? Sí, qué bacán, weón. Es como los monos que veíamos nosotros, incluso más violentos, porque nosotros ya lo empezaron a suavizar y ahora ni hablar. Bueno, igual ni se pega. No, no, bueno, no podéis tratar nada, pú. No, somos muy delicados. Qué bacán, weón. Fue. No sé, ganó. ¿No había hecho monos Spielberg, pú? No. No hemos nombrado nada de monos. Producir un millón. Sí, sí, muy pero, de hecho, Animaniacs y todo esto. Pero dirigir, no. No, y de hecho, ganó la mejor película animada en los Golden Globes. Bueno, fue la primera película no Pixar en ganar el premio desde que fue creado un premio. Mentira. Sí. Qué brígido. Qué brígido. Ah, bueno, espérate, y fue una co-dirección con Peter Jackson. Se me había olvidado ese detalle. Lo sabía. Entonces, contate a los weones que hacen películas para la familia. Los dos weones que hacen películas para la familia. Para hacer una mega película para la familia. Qué bacán. Qué buen team. Sí, te la recomiendo. Y es muy muy respetuosa de Tintín. Se nota que a los buenos les gustaba. Claro, por ejemplo, hace homenaje, pero homenaje bien hecho. Y se muestran como tiras cómicas. Al principio él está sentado en una plaza y hay un retratista haciéndole un retrato. Y el retrato es el Tintín de los cómics. De Hergé. Y está firmado por él mismo. Por Hergé. Ah, ya, bueno. Está la guay de estar llena de easter eggs que fanáticos de Tintín pillan. El perro es Milú. Milú, como uno lo recuerda. Y como te decía el Roberto, es pool para niños. Es una historia de un asesinato y están buscando un tesoro. Es intriga. Es un thriller. Hay una intriga, ¿cachai? Es bacán, ¿no? Es una película. Tiene unas secuencias de acción muy buenas. Es muy, bueno. Muy, muy, muy recomendable. Como está que vuelve a ser niño cuando la veis. Creo que está en Netflix, no estoy 100% seguro, pero si no, está en los otros medios que todos ustedes conocen. Y bajen, eso sí les recomiendo, dense la paja de bajar, si van a bajar la pirata, la wea más pesada que encuentren. Porque es una película que vale la pena verla en 1080. Sí, sí. De más. En true 1080, porque está filmada, fue creada para ser vista en IMAX. Es una película inmensa. Es una weá que se ve grande, ¿cachai? El mono y amplia. Y tiene mucho detalle. ¿De qué año es la película? 2011. Ah, igual es reciente dentro de todo, porque se ve bien, weón. No, se ve a toda raja. Se ve toda raja. Yo creo que es de esas películas que se van a seguir viendo muy bien a medida. Por los años, sí. Una weá muy Spielberg, por. Hace poco, estamos hablando 5 años después, y se ve como si hubiera salido este año. Sí. Ya, bacán. ¿Cachai? Eso. Luego, mira, 2000. Anotado, anotado. A mi casa. 11 también. War Horse. No la vi, no tengo puta idea. No la vi. Solamente caché una referencia a ella en BoJack Horseman. Y fue estrenada. Mira esta weá. Spielberg preguntándose la misma cosa que te preguntaste tú. Fue estrenada 4 días después que Tintín. El 25 de diciembre del 2011. Hizo toda la Vega Peter. Sí. Dejó toda la Vega Peter, como en el colegio. Claro. Le dijo, Peter, lúcete. Pero yo diserto, yo diserto. Yo la presento. Eso le dijo, yo diserto. No te preocupes. Steven Culea. Yo voy a las ruedas de prensa, todo lo que queráis. 207. Pero sí, vos dirige la wea. ¿Cómo le dijiste el apellido? Stephen. No, el apellido. Spielberg. Spielberg. No. Silver, una wea así. Silverhorn. Ah, Stilber. Ahí se puso Stilber un maricón. Bueno, eso, War Horses. War Horse. No sé qué es esa weá. De uno solo. Un solo caballo. Sorry, no sé qué es esa weá. Está basado en una novela del mismo nombre, escrita por Michael Morpurgo, publicada en 1982, que sigue la larga amistad entre un joven británico y su caballo Joey. Chucha, pensé que iba a decir eso a modo de chiste. Antes y durante la Primera Guerra Mundial. Y van a la guerra. Me imagino que se lo llevan al caballo, así como. Para la guerra. No. Qué chistosa la Primera Guerra Mundial, se peleó con caballo, weón. Muy chistoso cuando estaba ahí en las trincheras tanto tiempo que se te salía la piel de las plantas de los pies. No, esa era la parte más chistosa para los soldados. Eso pasaba. No, y el caballo era chistoso. ¿Ah? ¿No jugaba ese juego que se llama Valiant? Sí, que es la Primera Guerra Mundial. Valiant Heart. Y en ese juego, tú cachás que tú encontrás weá y ítems y te van contando historias. Así como, no sé, en esa época las cartas se transportaban así. Y de repente sale como un paño con pipí. Y cachás que en esa guerra ocuparon gas mostaza. Sí. que era horrible, ¿cachai? Sí, y, pero y una huevada que ocupaban de máscara de gas mostaza era pañuelo o ropa interior manchada en orina. Sí. Porque el amoníaco como que neutraliza el neutraliza la hueá. Entonces la primera máscara ¿antigase? De la historia antigás es un paño con pichín. Paño con orina. La hueá Guerra Mundial 1. Así que no era divertido. Y después hicieron el remaster, que fue la Guerra Mundial 2, que fue un poco eran mejores los gráficos. Claro, claro. El HD. Claro, había máscaras reales, digamos. Bueno, la novela también fue adaptada a una exitosa obra en Londres que todavía la están dando. Así que si la quieren ir a ver, vayan. Con un caballo de verdad, un hueón disfrazado. Como Jack Horseman. Capaz, pero si este hueón. El típico disfraz de dos hueones disfrazados de caballo. ¿Cómo se llama? Harry Potter, pues hueón, hizo una hueá que se llama Horse. Un hueón que está como enamorado de los caballos, una hueá media rara. Que una obra y parece que está con. La hueá es con el caballo, con un caballo real. ¿La J.K. Rowling? Sí, el hueón, el actor. ¿No? Ah, sí, bueno, ¿cómo se llama él? Daniel Radcliffe. Ese. ¿Qué? Sí. Y bueno, el film fue lanzado, o sea, y distribuido por Disney. Que eso de DreamWorks lo hizo su distribuidor oficial en 2009. No, ni puta idea de la película, por favor. No entiendo nada, güey. Tuvo buenas positivas y fue nominada a 6 Oscars, entre ellos mejor película. No, ni me acuerdo de su paso con el Oscar. Luego vino otra de mis favoritas de Spielberg en el 2012, Lincoln. Yo no la vi. Muy buena, yo era en el cine, güey. La vi como en el. ¿En un bus? Un pedazo. Véanla. ¿Está buena? Es muy buena. Ahí actúa. Sí. Luis, Daniel Lewis. Que le valió el Oscar, otro más. Yo vi a Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros. Que salió el año antes. Sí. Ah, bueno. Era el año de Lincoln. Y caché que estos güeyes de Asylum. No sé, Asylum. ¿Arkham Asylum? No cachan Asylum. No sé, pues a lo mejor. Que cuando sale Transformer hace el Transmorfe. Que hacen las películas pencas. Que hacen películas sci-fi, media pencas. Ellos, cuando salió Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, hicieron Abraham Lincoln vs. Zombies. Que dicen que es una de las mejores películas de Asylum. Que incluso es mejor que Transmorfers. No, pero incluso es mejor que Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros. Ah, ya, perfecto. Bueno, creo que sea muy difícil eso. Abraham Lincoln versus zombies, así dije. Sí. Actúa Daniel Day-Lewis como el presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. Sally Field como Mary Todd Lincoln, la esposa. Muy buen personaje de uh-huh. Sally Field. Se defiende muy bien. Y bueno, habla del periodo de cuando están. Es cuando ya está medio loco, ¿no? No, la señora no la que estaba loca. La señora era la que tenía un problema psicológico. A mí lo que me da risa, y escuché esto en varias críticas. Y cubre los 4 últimos meses de la vida de Lincoln. Es como la pasión de Lincoln. Oye, spoiler, pero sale la escena donde lo matan. No, pero eso termina. Eso es lo que quería comentar. Lo que me da risa, y lo vi como lo vi en varios reviews y críticas de la película, que todas las películas, historias, caricaturas, todo lo que sea de Abraham Lincoln termina igual. Ok, todo salió bien, ahora voy a ir a una obra de teatro. Todas terminan con eso, con el momento en el que él decide ir a la obra de teatro. ¿Y esta también? Sí. Termina con esa weá y Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, igual. Ok, todo salió bien, ganamos. Voy a ir a ver una obra de teatro con mi señora, no me esperen despiertos. Fin. Ese Booth es un loquín. Pero ese Booth no tiene nada que ver con los. O sea, no los relacionan de alguna forma con los buenos de Arrested Development, ¿no? ¿De qué? Con los de Arrested Development, que son Booth también. No, estos son. Blood. Ah, Blood, ¿verdad? Blood. No había sido tan bacán que hubiera relacionado de alguna forma. Son... descendientes del huevo de mierda que mató a Lincoln. Parece que se está loca la serie, güey. No, los pobres Boot deben haberse cambiado todo el apellido. Wey. Por Blood. Blur. Por Blood. Blood. Blood. Blood de Arrested Development. Ya. Bueno, la cuestión es que eso. John Wilkes Boot es, creo que es B-O-O-T. No estoy seguro. No sé, pero. El asesino de. Fue nominada a 12 premios de la Academia. Mejor película, mejor director, y ganó la mejor producción, y Daniel Day-Lewis ganó el mejor actor nuevamente. Lincoln. Dijo, terminada la película y Daniel dijo, voy a ir a hacer espacio en mi revisa, bendis. Y ahora iré al teatro. Yo ahora iré al teatro. El buen aprendió a hablar como Lincoln, po, weón. Si Lincoln hablaba como raro, weón. Hablaba raro, po, weón. Tenía un acento raro, o sea, un tono de voz raro. Porque hay algunas grabaciones. Muy, se escuchan como el pico, pero existen. Mentira. Creo que había una cuestión grabada en esa weá como de cera. ¿Sí? ¿En serio? Creo, estoy 100% seguro. Yo me acuerdo un capítulo de Pinky Cerebro en el que Cerebro hacía de Lincoln para que la gente creyera que había vuelto. Y como que Pinky al principio del capítulo le decía, pero la gente no reconocerá la voz de Lincoln. O sea, nadie vivo recuerda la voz de Lincoln ni hay ninguna grabación. Y al final había una anciana como de 180 años que decía, esa no es la voz de Lincoln. No estoy seguro si había, pero yo vi un documental. ¿Hay un registro de la voz de Lincoln? Parece, no estoy 100% seguro, porque hablaban de que había, el buen tuvo que trabajar con un fonoaudiólogo para que, porque Daniel Day-Lewis no habla como habla en la película. No, pues si fue en inglés más encima. Claro, aparte de inglés. ¿Cachai? Pero son de estos, bueno, de Luis, bueno, es que se pone y se saca el acento que quiera cuando quiere, pues, bueno, de esos tipos de actores. Es como, cae, como Gary Oldman. DiCaprio dijo, bueno, con esta ganamos, bueno, ¿qué otras películas hay? Daniel Day, concha tu madre, ya pico. El otro año. ¿Quién estaba ese año? DiCaprio probablemente. No, no era el lobo de Wall Street. No, no, porque se lo ganó. Fue 2011. True Detective. Fue 2011. Por eso te digo, estado, claro, sí. Yo creo que Daniel Day-Lewis se supone que tú veías que estaba contra ti y fue como pico. Callé. El próximo año. Y interpretando a Lincoln. Más, como, bueno, no, hermano, guardemos la peli, porfa. Es como, guardemos, claro. Uy, no sé, hay que reeditarla. Llamaron a Paramount. Oye, bueno, que mataba. Justo después de la fecha de corte. No te cuesta nada. Claro, son solo 50 millones de dólares. ¡No, esta hueva! ¡Not again! Claro. ¡Quiero un puto Oscar! Es como ya estamos chatos de que nuestros VHS digan solo nominada. Claro. Sí. Solo dice nominada, weón. Nominada. Por favor, cambiemos la tapa de nuestros VHS. Y después saltó al año 2015 con Puente de Espías. Mentira, ¿en serio? Yes. Puente de Espías, yo la vi el otro día, weón. No la he visto. Es terrible buena, weón. ¿Es buena? Es que a mí me gustan las películas medias Munich. Como sí. De. No ganó ninguna. Weón histórica. Sí, mejor actor de reparto por el ruso. Que no es ruso, que es otro británico. Sí, no sé cómo se llama el actor. Basado en el incidente YouTube de 1960. ¿Qué hizo Bono, weón? ¿Qué hizo Bono? ¿YouTube? No, YouTube. Era un avión que atraparon. Un avión que sacaba fotos. Lo derribaron los rusos. ¿Un dron? No, porque era pilotado. Y a ese al piloto lo cambiaron por un miembro nunca reconocido, que era como un espía. ¿Pero doble agente? Nunca se supo quién era él. ¿Cachai? Que supuestamente lo pillaron en actividades de espionaje, pero nunca se confirmó la web. Johnson sacando nuevamente fotos a los archivos. Ah, perdón. Entonces los cambiaron esta en cámara en mi corbata. Y todo coincide con la construcción del muro de Berlín, bueno. Ah, perfecto. Entonces los cambiaron justo en esa época. Bueno, Tom Hanks y Donovan, James B. Donovan. Ah, no, que es el abogado que hace el cambio. Que de hecho es un abogado súper conocido. Bueno, él interpreta a James B. Donovan, que era un abogado. Claro. Ese weón también estuvo para la negociación de Vallejo Chino, weón. Para la Revolución Cubana. Claro, weón. No sé, el weón era cabrón, weón. De bajo calibre. De hecho, hay un momento, no me quedó claro eso en la película porque la vi un poco distraído. Que cuando lo reclutan, el weón dice: yo nunca he como negociado, ¿cachai? Esta weá, el weón hacía como. Tenía otro giro. Background. Otro giro, ¿cómo así? Comercial. Claro. Y un personaje le dice: estuviste bien entrenado en lo de Nuremberg. Chucha. ¿Cachai? Entonces ya era como. Entonces no sé cuál es. Se dedicara a separar. No sé pareja, cuál es el vínculo, ¿cachai? Que pero era un abogado de divorcio, ¿cachai? Claro, no, po. Pero el weón se dedicaba como a weón legal, así como: mi jefe me cago con 100 lucas, ya yo me cago tu jefe. Ya, yeah. Pero también decía, voy a ir a salvar el mundo. Claro, claro. Voy a detener una guerra. Claro. Voy a escuchar a los nazis. Esa fue de las películas estrenadas, porque tenemos una nueva película dirigida por el señor Spielberg. ¡Qué guap! El 2016, de BFG. Que es como. Y yo pensé que era The Big Fucking Giant, pero es Big Friendly Giant. ¿Big Friendly? Parece yo pensé que era Best Friend. Best Friend Giant. Friend, no sé. BFF. Igual estaba pensando en eso. Sí. No sé, veamos cómo se llama exactamente. No, Big Friendly Giant. Sí, Big Friendly Giant, parece. Ya empezó con el. Big Fucking ¿cómo Giant. Se llama? Con los judíos que hablamos. El... Un golem. Ah, con el golem. Pero es animada. Es una película animada. O sea, es como que mezcla CG con live action. Me acuerdo que un amigo del rebaño puso el trailer. Sí, yo lo vi bien raro. Igual lo vi. Originalmente el gigante. ¿El rellano? ¿Qué? No. ¿Esa weá de YouTube? No. Un amigo del rebaño. ¡Ah! Iba a ser interpretado por Robin Williams, originalmente el gigante. Ah, pero murió, parece. Sí. ¿O sigue cantando? Oh. Me pasa lo mismo. Siempre cuando voy a decir su nombre, debo decir Robin Williams. Oh, claro. Robbie. Robin Williams, se saca la piel porque le gusta la claro. Vuelta. Oh, nunca lo había relacionado. Rob DJ. Sí, pues. Se saca todo, hasta los músculos. Sí. Pues. Se le saca las nalgas, me encanta ese plano. Sí, se estila las nalgas. Me encanta. Me encanta ese video clip, weón. Bueno, es bueno ese video. Sí, bueno. Robbie Williams era alguien muy importante. ¿Cuándo era alguien? ¿Cuándo dejó de ser alguien? Hace rato, weón. Sí. ¿Pero por qué ahora ya no es nadie? ¿Porque murió, po? No. ¿Qué lata? Lo confunden todo eso. Yo no sé por qué los artistas pasan de moda, po, weón. ¿Cómo se llama? Robbie. ¿Se llama? ¿Friendly? Dice de BFG, weón. Ah, bueno, sorry. Pero ahí el cartel, está el cartel ahí. Dice de BFG. ¿Con quién va a reemplazar a...? Vamos a ver, cast. Cuidado. Mark Rylance. ¿Quién es él? Vamos a ver, tiene el link de Wikipedia, así que es él. No sé quién es, weón. Oye, un señor. Yo que, bueno, encuentro que era conocida, pero no tan conocida. Ese weón va a reemplazar a... Es que tenéis que irte... A ver, a sus películas. No, tenéis que irte... ¿No es el de Puente de...? No sé, pues, weón. ¿De espía, weón? Ponle... Shakespeare Globe, ponle, weón. Oye, weón, film. Como pulento. La última. Richard Spice. Rudolf Abel. El weón que ganó el Oscar ahora. Ya, listo. Es... Pero no conozco ninguno de sus películas. Ya ganó el Oscar. Ganó el Oscar siendo ruso. Perfecto. ¿Qué significa de BFG? ¿Viste? Robin Williams. Bill Hader no won the Saturday Night Live. Qué raro pasar de Robin Williams a... El ruso de Puentes de Espía. Ese weón es muy buen actor de voces. Ese weón, yo lo he visto en muchos créditos de... Sí, pero de repente saca unas voces que como que nos vienen de él. Sí, no sé. ¿Qué, de dónde vienen? ¿De más allá? ¿Del Averno? No, como de un hombre distinto. Está basado en The BFG, que fue un film de 1989. Que significa Big Friendly Giant. Eso significa BFG. ¿Y un cuento de quién? ¿No es del Dr. Seuss? No. Ronald Dahl. D-A-H-L. ¿Por qué me suena él? No, porque es el de Charlie y la fábrica de chocolate. De hecho, se llama Ronald, se llama Roald. Es el de Charlie y la fábrica de chocolate. ¿Estás seguro? Pongo mi cargo a disposición. No. Sí, no, ahí dice. Que el novelista, ¿cierto? Sí. Que el novelista, es muy curioso lo que hizo ese weón, el novelista hizo la novela. Dilo. Patentó la marca Wonka y Nestlé le compró la patente. Sí, pues yo era el chocolate y weón es Wonka, po. ¿What? Pero esa weón ocurrió como 2 años después de que salió la novela. El weón como que dijo, yo sé que esta weá hace grito y plata, y patentó la weá. Ahora, vos creó la marca. ¿Y la weá Fruna? Ah, ¿para ir a conocer la fábrica Fruna? Sí. Yo quiero ir a conocer la fábrica Fruna, weón. Yo quiero ir. Tienes que comprar weá Fruna, weón. Sí, pues yo todos los días, antes de entrar a mi pega, me compro una botellita de frutal. No, parece pero que... Pero galletas, parece. ¿Qué? No, parece que esa weá que está viene... Está tirando mi cáncer a la mierda. Parece que es una weá que viene como un papel, es como un gato... Como un gato late. Como un gato late. Como una negrita. Yo la única... Sí, pero más grande. La única anécdota que tengo shock de, más grande. De Fruna es... sé por qué se llama Mustang el helado. ¿Por el auto? Porque ¿por el caballo? El señor Fruna tiene hijos, por supuesto. O sea, no sé si por supuesto, pero tiene hijos. Pepe Fruna. Este weón es como... Vivían cerca del barrio donde creció mi abuela. Y van de repente los weones. Y tu abuela le dijo, Mustang. Y el hijo mayor tiene Mustang. Tiene un Mustang. Ah. Y el hijo mayor de los Fruna. Del señor Fruna. Es por el auto. Qué millonario, señor Fruna. Bueno, yo... No. Mustang... Son millonarios, ¿por qué no le puso Toyota, güey? Sí, que la gente que compre sus productos no sea millonario. No sea millonario. ¿Y el weón hará como una weá a los Willy Wonka? No creo. ¿Cómo de qué sale él? Que contrataron, no, como weón, que mata un montón de niños y al último lo nombre heredero. Willy Frog, Willy Fruna. Willy Fruna. Bueno, muchachos, eso fue la tercera parte y final de nuestra... Trilogía de Spielbergo. A través de la vida de Spielbergo. La versión hecha en México. Bueno. No se ríen, una enfermedad que la tengo. Tiene que llamar Spielbergo. Tengo un tumor. Spielbergo. No sé por qué, somos los de hombre. ¿Pero es estilo de metálico? ¿O ese estilo no se mantiene? Yo como lo pronuncio es de metálico. Ya, pero así se llama el capítulo. Spielbergo. Spielbergo. Bueno, Sí, es de metálico. Spielbergo. Así se llama el capítulo. Como ya lo saben ustedes. Esta semana, por descuido mío, mandé tarde la solicitud de para que nos escribiera la gente, bueno. Oh. Porque hoy día es sábado, para los que... Sábado en la mañana. Por eso Roberto a no está de la tarde, con su cosplay. ¡Tres! Sí, por eso digo. Por eso Roberto no está con su cosplay habitual. Claro. Claro, y no ando con mi carpeta, no ando con está nada. Está de civilian. Claro, entonces no tengo correspondencia para esta semana. No dormiste en tu casa. ¿Dónde viene, cochinón? ¿Dónde viene, cochinón? ¿Dónde guardo mi ropa de calle? De mi ropero. Claro. De Narnia. Es una alegoría a la homosexualidad, Narnia. Evidentemente, weón. Sí, por... Es salir del closet, po, weón. A un mundo mágico lleno de estrellas. Y homosexuales. Ah, no sé. ¿Cómo así? ¿Qué es lo primero que había? Era como un... Como un fauno. El fauno es medio fleto. Era re maraco, weón. Por lo menos la película. La peli era maraco, weón. A ver, el libro a mí me da miedo, pero la peli era como... Amáchate, weón. Es que yo, por ejemplo, antes de verlo en la película... Me imaginaba una hueá horrible. No sé si como el del laberinto del fauno. Es que yo cuando lo leí me dio miedo el mono, pues. Yo lo único que puedo pensar es en esas parodias de tipo Scary Movie, pero hay una parodia de películas como de... ¿De magia? ¿Sí? Hay una parodia de Narnia. Perfecto. Bueno, lo que tengo en mi correo, en la bandeja de correo, ya que no mandaron nada en este rato. ¿Pero no habías dicho que Leo había mandado una? Pero no leímos la semana pasada, ¿no? Pero sabes, película tenemos. La correspondencia. Yo tengo la correspondencia, son puras sugerencias de películas. Ah, entonces no hay correspondencia. Lo siento, muchachos. Disculpa, Roberto, no es nuestra. Disculpa mía. Tenemos un tuit, a ver, a lo mejor el tuit dice algo interesante. Chúpenla. Tenemos 90 seguidores, weón. Casi 100. Es muy casi el piso que nos prometiste. No, es Camilo. Camilo Reviews. Camilo Reviews viendo nuestros videos y le voy gustándole. El piso que iba a traer con mi fama. Bueno, ¿te acordáis de esta conversación? Ah, lo que sí vimos, no sé si ustedes lo vieron. Yo prometo un piso. Sí, piso de 100. No, si 100 reproducciones tenemos. Que aún no llega. En Twitter nunca. Reproducciones ya van a llegar. Por sobre 100. Un amigo del rebaño mecánico del grupo hizo una ilustración. Buena. No sé si la vieron. Sí, yo la vi. La comenté. Para que invitarlo a que se unan a nuestro clan de Clash of Clans. Clash Royale, perdón. Hizo esta ilustración. Donde él mismo confesó que al rey no le tuvo que hacer, pensó en no hacerle ninguna modificación porque soy igual al rey. Igual te parecía al rey, weón. Y le agregó la carpeta nomás. ¿No la habéis visto? No. ¿La dura? Ahí está Elías. Encanta que soy un duende. Y el taco le mono al fondo. Me dijeron que había un infiltrado y yo les dije que el Pablo es de la casa. Así que... ¿Quién lo hizo? Te digo, el tiro. Yo soy tan bueno con los nombres. A mí se me olvidan y tú los cambiáis. Es una buena dupla. Tomás Alvarado Albornoz. Muchas gracias. Así que vayan a Clash Royale. Muchas gracias, Tomás Alvarado. Oye, sí, ahí está el link también, el código para unirse al código, el clan. ¿Te apaja ponerlo? Hashtag 2VJV2UC. Aquí. V2BJ. No, dice ahí lo. Eso, y tiene que incluir el gatito. Es con hashtag. Bueno, muchachos. Hemos llegado a la parte favorita del ahora público. Ahora sí que va a tener que tapar. Y mía, no, voy para atrás, porque ahora no ando con carpeta, como les dije. Ya, hagámosla en 2 minutos, como... ¿Se va a hacer la mano? No sé. Espero. ¿Se va a hacer la mano? Ya. Esta la mandó, les recordamos, nuestro amigo Leo Estudillo. ¿Y qué es? Una película. ¿Ah, no habéis cambiado? No la voy a cambiar, es que se me había olvidado que el Leo no había mandado esta cuestión. A ver. Y... El Leo, este weón me ocurre una weá enferma, weón. Bueno. ¿Verdad que habías dicho que iba a hacer una película? Se me había olvidado. Sí, espérate. Leo. ¿Pura wea enferma? No, a dónde decir. Ya, pero es amigo tuyo. Sí. ¿Han visto wea juntos? Sí. No, me refiero al Amanecer, película. Tenía un canal privado de Chat Roulette. Un saludo para Leo. Y tocábamos canciones a la gente por Chat Roulette. La cuestión consta en que los chiquillos, el Rob y el Elías, tienen 20 preguntas... y 20 minutos para averiguar la película que está en este implemento electrónico de marca desconocida. Estoy tapando. Para, a través de preguntas de respuesta sí o no, adivinar qué película es la que tengo acá. ¿Ya? Esta vez, como yo no tengo la carpeta, utilizaré este implemento tecnológico, utilizaré mi teléfono para la cuenta regresiva. Tienen 20 minutos. ¿No hay una palabra genérica? Tablet, no es tablet, sí, ya, tablet. Entonces di tablet. Es que me gusta mejor decir aparato electrónico, suena más ambiguo. Ahí está el reloj como debajo del rock, con 20 pezones. Minutos. Parte desde ahora, ya, dale. ¿Es de antes del 1 de enero del 2000? Sí. Es de antes. Dale. 80 y 90 juntos, sí, sí, sí. O ya. ¿Es de antes del 1 de enero de 1980? No. Yeah. ¿Es de antes del 1 de enero de 1990? No. ¿Es de ochentera entonces? No, pues noventera. Es noventera. Noventera. 80, no, 90, sí. Ya. Ya. Llevamos tres preguntas. Sí, tres. Ya. Noventera. Noventera. Película noventera. Sí, dale. ¿Es comedia? Chucha. Sí. Ah, pero dijo así como con los labios para adentro. Sí, sí. Es comedia. Eso significa que es arma mortal porque es comedia de acción. Preguntamos si es norteamericano, si es gringa. Insisto, es un weón que vive en Manchester, weón. Sí, pero ¿es de Estados Unidos? ¿O es de...? ¿Cómo juntamos Estados Unidos y Canadá, ¿Norteamérica? No, es que eso, pero es México. ¿Pero México? Ah, bueno. ¿Tú querías sacar a México de la ecuación? Sí. ¿Es producida por Estados Unidos o Canadá? Es... Les voy a ayudar. ¿Es de Angloamérica? Es seco este weón, es seco este weón. Vos deberías estar acá. ¿Es de Angloamérica? Sí. Ya, entonces... Es gringa o canadiense. O canadiense, que es lo mismo. Ya, es gringa, ya. Sigamos. ¿Es una parte? ¿O? Sí, tiene razón, tiene razón. ¿Tiene más de una parte? No. No, una es parte. Una parte. Gringa, comedia de los 90. Comedia gringa noventera. ¿Está basada en algo? ¿Ya? Debo preguntar bien en algo. Pero respiró profundo. No estoy respirando profundo porque tengo mucho calor, weón. O sea, es que estás con chaleco, weón. Sácate la chaleca. La chaleca, la chomba. Está basada en algo. ¿Qué comedias noventeras conocemos, weón? La máscara. Tom Turretonto, Mentiroso Mentiroso, Mentiroso Mentiroso, preguntemos a Jim Carrey. No, Aventura no, pues son dos. Ah, hay razón. Pero de golpe Jim Carrey, no sé. ¿Qué? Comedia noventera, aquí te. En los 90, ¿a qué te lleva la comedia, concha tu madre? Saturday Night Live, hace rato que estás así, pero yo te lo advierto siempre, güey. Concha tu madre, güey, no puedo ser tan tambito para mi weón. Quieto con el lado. Te lo advierto todos los días, pero ya, ahora te vi hace rato, pero ya me aburrí, que ya sí, no ya, voy a decir amigo, nada. Que aprenda de sus errores. Sí, claro. Sí, de hecho, esa güey, la de ese mano, te la vi hace rato y dije, te puleado ya. Preguntemos si es de Saturday. La otra vez te cambié el lápiz. Pero es que el lápiz era feo. ¿Cuál volviste a esa güey de ti? Pero es que es como el tío de los lápiz, tú. Trae tú otro lápiz. Es que ese lápiz es muy bueno. Es que es mi dispensador de cocaína, este weón, pues. Necesito esta tinta, esta ya, tinta. ¿Qué es si está basado en algo de Saturday Night Live? Pero vamos por ahí, quizás, vamos como separando weas, pues. Ya, está basada en una franquicia, producto sketch de actores. ¿O es de algún actor? ¿Todo junto? No sé, es, no es que una pregunta es que muy pueden grande. ¿Pueden ser actores y no estar basado en sketch, pues? ¿Jim Carrey del Saturday? No. Ha ido, pero no es nacido ahí. No es. Onda, Adam Sandler es del Saturday. Sí. Opera Man, sí. Muy bueno. Muy bueno. Cuando Sandler era chistoso. Sí. Ya, pero ¿queréis preguntar por sketch o por actores? ¿Es de un actor? ¿Esta es de una producción? ¿Producía Saturday Night Live? No creo que sea producida por Saturday. Hay algunas que sí, pues. ¿Sí? Creo que todas las que son de sketch son producidas. Pues. Bueno, acuérdate del gesto que hizo cuando dijo comedia. Sí, sí, estaba pensando en eso. Por eso quiero buscar el subgénero. Ya, busqué un otro género entonces. ¿Es comedia de acción? Sí. ¿Comedia de acción? ¿Cómo lo hago, weón? Cambia el lápiz, weón. Comedia. Tengo 80 lápices. Acción. Señor, es rico este. Es rico este. Como si no, ya. ¿Todavía tenéis dudas del género? Más o menos. Como si hay otro género. Yo me pregunté si hay otro género asociado, weón. Pero preguntar, ¿hay otro género asociado? Porque tú sabes que según IMDb hay como 80 géneros por película, pues a lo mejor es weón más que sí, ¿no? No, ya otra pregunta es la que siempre hacemos. ¿Contemporánea a la época? Ya. ¿Es contemporánea a la época en la que se hizo? No. No. Es de. Preguntemos si, no sé cómo decir esto, como fantástica, ¿cachai? No es contemporánea a los 90, puede ser en el futuro o en el pasado. Es una comedia de acción, que puede ser antes o después. Más comedia que acción, yo creo, por la cara, bueno. No contemporánea. ¿Robin Hood, Men in Tights? La de Drácula. La de Drácula. mejor muerto que... Yo preguntaría si es de... Si no es de la época, preguntar si es del pasado o del futuro. ¿Y si es de una weá como mágica, cachai? En el pasado, preguntemos si es del... Ya, pero pregunta... En realidad podría ser mágica en el futuro, pero... ¿Tú quieres preguntar si es algo mágico? No. Pregunta si es como del pasado. Ya. Si no es de los 90, el ambiente de la película, ¿es de antes de los 90? ¿Qué? Obvio que es de antes de los 90, po. Pero podría estar basado en el futuro, pues, bueno. A eso me refiero, el ambiente de la película. Están preguntando que si yo me paro en los 90 y miro, si miro hacia atrás o hacia adelante, si es del pasado de pintura, de la perspectiva de los 90. Espectador, fuiste a ver esa película, te sentaste, la viste y decís como, oh, la wea de época. Es del pasado. Es del pasado. Ya, es una comedia de acción, más o menos, quizás, de los 90, pensada en antes de los 90, el pasado. Evil Dead 3. Pero. Mirando la ficha de no, pero es una sola parte. Sí. Una sola parte. Una sola parte. Ya, pensemos en comedias. Mel Brooks. Benny Tice. Woody Allen. ¿Tiene weas del pasado los 90? Déjame pensar. No. Qué rápido. Conche tu madre. Si es de Woody Allen y es de los 90, me va a colgar de un coco. No, no estoy seguro que no, weón. Gastemos una en Woody Allen y gastemos. No, gastemos una en Mel Brooks. Mel Brooks, ya. Es. Está relacionado con el film Mel Brooks. No. No. No es Men in Tights. No, Mel Brooks. Oye. Que quizás ni siquiera es de los no. No, si tiene que ser de los 90. Entonces, Jim Carrey, ¿no puede ser? ¿Qué pregunta es a la 10? La 10. Ya. Jim Carrey no puede ser. Bueno. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Que una comedia de Jim Carrey del pasado? Ya, es una comedia de los 90 que transcurre antes de los 90. Una parte. Una parte. Poco de acción. Poco de acción. También podría ser catalogada de acción, pero una comedia. Más comedia que acción, bueno. ¡Ay, qué difícil! Algo que transcurre como en los 70 y que sea los 90. Si te dice que sí, ¿a qué nos lleva eso? Austin Powers. Una parte. Tienes toda la razón. Undercover Brother. ¿Cuál es esa? La de como un negro, pero nada, se recuerda en el presente. La de un negro. Es como un negro con un afro. Que, chucha, bueno, que pelean. Que son así. Como de una organización de negros. Que pelean. Con, y el malo es como el es blanco. Es un blanco, y dicen el hombre. ¿Y una wea de Saturday Night Live? No, no. Ay, weón. No sé si era eso en Night Live. No, creo que estaba. Alguna vez escuché que estaba basada en una animación de internet. Oye, ¿la hemos visto? ¿Chico of the Record? Yo creo que sí. Undercover, brother. ¿La viste? Yo sé. La vi Roberto. Comedia de los 90 que transcurre en una época de antes de los 90. ¡Estamos ocupados! Comedia de los 90. ¿Qué ocurre? Notable. No quiero parar la grabación. No, sigan. Dale, no manden. Comedia de los 90 que ocurre antes de los 90. 11 minutos. ¿Qué te serviría para separarte? ¿Como la trama? Estar casado. Pero qué oscuro. Stilson. Stilper, weón. No, Stilson. me acordé del malo de Dead Zone. El político, Greg Stilson. Stilbertson. Stilbertson. Puta la wea. Ya, 10 minutos y medio. Concha tu madre, Lía, deja reírte. Comedia de los 90. Con una sola parte. Americana. Que fue filmada en los 90, pero que transcurre antes. Comedia de acción. La de haber dado por la televisión abierta. Sí, se trajo 90. ¿Por qué? ¿En qué estoy pensando? Estoy tratando de pensar en todas las comedias que conozco, de los 90. Una película con... ¿Qué película? ¿Qué comedia de los 90 conocí? La Máscara. La Máscara es de época, sí, o sea, es contemporánea. Sí, que no transcurra en la época. 90, que no transcurra en la misma época, que transcurra antes, que puede ser los 70, ¿cachai? Puede ser una agua súper como cercana. Foxy Malone, no sé. Roger Rabbit. Es del 88. Hubo 89, tengo la duda, pero uno no de los 90. No de los 90, 88. Volver al futuro 3. Mario. Es una parte de Mario. Comedia, acción. No, transcurre en los 90. Transcurre en el Nueva York de ahora. Lo dicen al principio cuando cuentan la hueá de los dinosaurios. Dicen el presente. Pues caché. Sí. ¿Te serviría si está basada en algo? Sí, pero ¿cómo aislamos en qué? ¿O no aislamos en nada? Está basado en un... en una obra anterior o en un producto anterior. No nos ayudó el club porque era un puto juego de salón. No, está... está basado... ¡Ay, ¡Ah! Miré, no! Es la gracia que tiene el iPad, que les puedo mostrar y no ven nada. Pero... ¡cállate! Perdón, la ahora tablet, quiero ver, la ahora tablet, quiero ver. La tablet genérica. Ya, entonces, bueno, nos quedan 8 minutos, ya. Ya, pues, bueno. ¿Está basada en un producto anterior, en una obra anterior? Define obra. Ya. ¿Viste? Hijo de perra, mano. ¿Algo escrito? Antes dijo que sí, nomás. Sí, dale. Escrito. ¿Está basada en material escrito o dibujado o algo impreso en papel? No. No. Ya. No está basada en nada en papel. Puede estar basada en un videojuego, pero está basada en algo, bueno. Tenemos que sacar eso, porque Juan dijo basada en algo. Puede estar basado en un videojuego, en un musical. Yo no le dije nada. Yo no, dije de fila. Ay, hijo de puta. Pregunta si está basada en algo. ¿En algo? Sí, ya por el tiempo. ¿Está basada en algo anterior? No, para. En hechos reales. ¿Qué sería eso? ¿Comedia de los 90? ¿Cómo cuál? Tienes razón. Ya, pero. ¿Está basada en qué? ¿En algo? ¿En cualquier cosa? Es que sirve para olvidarnos de eso. Está ¿cachai? Basada en un producto. No, en algo, en algo. En algo. En algo. Si algo histórico. Por eso producto. Por eso en algo. Ya. Está basada en un producto anterior. Producto obra. Producto no, poema. Lo mismo de producto nuevo. Canción. No, porque ahora salió lo escrito. Producto videojuego. ¿Está basada en un producto anterior? Sí. ¿Cachai? Entonces, sí está basado en algo, weón. ¿En qué? Hay que encontrar eso y lo tenemos. Hay que encontrar eso y lo tenemos. Marca. ¡Cállate, Roberto! ¿Está basado en un videojuego? No. No es Super Mario. ¿Me las tiro todas nomás? Tira todo lo que pillé. ¿Está basado en una serie de televisión? Sí. Conche tu madre. En la película de una serie en la película de los 90. De una serie de televisión. Friends. Basada en algo que venía antes, una serie. Es la parodia a una serie. Es la parodia de una serie, weón. Es la parodia de Starsky Hutch. Es la parodia de Los Ángeles de Charlie. Pero tiene dos partes. Es la parodia de una serie. Es la parodia de una serie. Es la parodia de una serie, weón. Es la es que quizá la serie es una comedia. En los 90 no. Yo creo que es una parodia de una serie, weón. Pregunta si es una parodia de una serie. ¿Sí? Nos van a quedar. Nos quedan 5 preguntas. Dijo que era de una serie. Es una comedia de los 90 basada. Con acción basada en una serie. Por eso yo pienso así como en Starsky Hutch, pero no, Starsky Hutch es como el 2000, como la 2001, así. Pero. El mundo según Wayne. Tiene dos partes. ¿Qué serie? Tuvo una película. Las. ¿Pero será una continuación de la serie? No, no creo. ¿Qué serie tuvo continuación en película? ALF. ¿Proyecto ALF? Puede ser Proyecto ALF. Puede ser Proyecto ALF. Ya, ¿qué queréis preguntar? Pero Proyecto ALF contemporáneo, pues, weón. Sí, tenés razón, weón. Una serie. Madre, por eso, ya, por eso yo pensaba en Los Ángeles de Charlie, weón. Pero Los Ángeles de Charlie son dos. Pero son dos, sí. Starsky Hutch es uno. No creo que le vaya a elegir Los Ángeles de Charlie, weón. Chaff. ¿Cuál es Chaff? La del negro. Ah. Can you basta. ¿La serie es una comedia? Ya. ¿La serie original es una comedia? Sí. La serie es una comedia. La película es una comedia. La serie tiene acción. La película también. Creo. Es de los 90. Estoy súper perdido. Es de los 90. ¿Cachai? Es como una continuación de la serie, po. Es como Proyecto Alf, po. Oh, estoy quemado caca, weón. Entendiendo. Entendiendo que Proyecto Alf es una película en VHS, no estrenada en el cine. ¿La película de la que tú hablas fue estrenada en los cines? Sí. No es Proyecto Alf. Pero si era obvio que no era Proyecto Alf. Pero ahora sabemos que es una película del cine. ¿Pero por qué cantaste una pregunta en eso, Elías? Porque para mí no es Alf. Ya, ahora tenemos que saber qué es la serie. Ah, estoy haciendo caca. ¿En serio? No puedo parar. No puedo detenerme. Aguanto 3 minutos. Chucha. Ya, entonces, no serie. No hay agua, coche tu madre. Sí, hombre, tranquilo. Tu madre, el pasado apesta. Gente del futuro con agua, valor en el serie, agua. Weón, serie de comedia que no transcurre en nuestra época. No, la serie es vieja. La serie es de los 70 o de los 50. ¿Qué es? Como That 70 Show, weón. No tiene película. Columbo. Bueno, no te he perdido. The Wire. Ya, pues, weón, si no puede ser tan difícil, weón. Si Roberto la vio, weón. Ya, la época en la que transcurre la serie es antes. La película. La película, ya, la época es de antes del primero de enero de 1960. Sí. Antes. Mash. ¡Ya sé! ¿Actúa Will Smith? No sé. No sé. ¿Creíste que era? Wild Wild West. ¡Pero si eso no es una serie! Sí. ¿Qué? Es una serie del oeste. ¿En serio? Sí. Pero yo podría decir que Wild Wild West no es de los 90. ¿Cómo en el 2002? Ah, ya, pico, me equivoqué, no sabía nada. Ya, es ya. Antes de los 60. Entonces, ¿qué? La serie. La película es de antes de los 60. ¿Se preguntaste por la película? La trama, sí, por la trama. Antes de los 60. Conche tu madre. Quedan 2 minutos. Antes de los 60. Quedan dos preguntas. Dos preguntas. Antes de los 60. Antes de los 60. Antes de los 60. Es de antes del primero de enero de 1940. Estaba pensando en 40, pero quiero tirarme un poco más abajo. ¿35? Sí. Es de antes. Ráyala. No tengo puta idea. ¿Una comedia que transcurra en el siglo del oeste? ¿Por qué el oeste? Sí, el 35. Puede ser de la Primera Guerra Mundial. ¿Comedias? No tengo plantas de los pies. ¿Are we the bodies? Una comedia. Leo, culiao, te odio. Una comedia. Los... ¿Cuántas preguntas quedan? Una. Los Picapiedras tiene dos partes. Mentira, que será tu última carta. Los Picapiedras tiene dos partes. Anda más allá. No son los supersónicos porque son en el futuro. Anda por el medio, una caricatura. ¿Qué un minuto? Una caricatura, una película. Es una serie. Pregúntale si es una serie de mono, no sé. No. Ya, sí. ¿Es una caricatura? No. Ya. No era una caricatura. Última pregunta. Una serie con actores. Una serie con actores que tiene una película. Transcurre en. Antes del 30. Una serie, comedia con actores. Chico, de época, no sé, del siglo del comedia. Siglo 18, del comedia. Siglo 15. Y tiene una comedia de los 90. Comedia. Una comedia de los 90. Comedia de una serie. Una comedia de los 90 de una serie. De una serie de época. Oh, concha tu madre. Antigua. Una comedia. Una comedia antigua. No, te odias, tudillo, weón. Tiempo. Una comedia. Tiempo. No tengo. ¿Se acaba el reloj? No tengo nada. Una comedia. Perdón. Antigua. Voy a etiquetar. Tiro la última. Ya, muchachos. No tengo nada, weón. Una comedia que transcurre. Conche tu madre. En el 1900. En el 1500. De cavernícola. De cavernícola. De dinosaurios. De exploradores. De gente en un barco, weón. Yo no tengo nada. Piratas. Es una comedia. Del oeste. De la edad media. Puta, nunca preguntamos si era de personas, weón. Es que como cayó en serie y no eran los picapiedras, no. Ah, no, sí, pero no es caricatura. Es de 30 para atrás. Antes de los 30, weón. No tiene sentido. No tiene sentido. En pos del tiempo yo me rindo, weón. Sí, yo en pos del tiempo. En pos del tiempo yo digo que una película de los 90. Iba a empezar a repetir toda la respuesta. En una serie. Déjame ver, weón. No, por favor, los dos al mismo tiempo, no. Escucha tu madre, quiero ver. Weón, hagamos lo de siempre. Tú tiras uno y yo tiro otro. Que lo tengo, no tengo. Antes de los 30, es que me parece extraordinario, weón. Te juro que estoy completamente. Los picapiedra. No, pues si. Que no tengo. Ya, di los picapiedra. Los picapiedra, parte 1. Los picapiedra, claro. Una sola parte que no existe. Sí, la 2 no existe. Y yo voy a decir que. ¿Qué? ¿Qué? Hay demasiado silencio. ¿Por qué Wild Wild West? No, porque no actuaba Will Smith. ¿Qué problema? Pequeño problema. Que no actuaba Will Smith. No noté eso. Y que quizás no era los 90. No, Will Smith. Qué increíble, weón. Increíblísimo. Ya. Ya podría. Di Proyecto Alf, weón. Decide. No, pues los 30, weón. Si como que. Qué locura. La cara del día. ¿Cómo Proyecto Alf? Como que le hubiera sacado la madre. Antes de los 30. Ya, Elía. No quiero rendirme, Rocky 4. Que serían dos semanas seguidas de derrota. Sí, weón. ¿Cuál fue la Club? Club. Otra comedia. Las comedias siempre nos derrotan. Yo tengo que empezar a ver comedias, weón. 90. Le ha chuntado solamente a las que no son comedias, weón. Pasaban una serie. El Puma te ojió, dijo. El Rob siempre hace las preguntas justas. Bueno, sí. Sí, me meó, weón. Una comedia que recurre ante los 30. Ya, Elía. La weá enferma, reguliado. Ya, Elía. Basta. Está igual que lo han curado, weón. Una más, no más, weón. Somos amigos o no somos amigos. No la llamé, weón. Basada en una serie. Hijo de puta. Magnífico bastardo. Manchester, pues, weón. Lo que te hace vivir en Inglaterra, ¿viste? Gringa. Gringa, weón. No tiene por dónde. No puede más, weón. Ya, Elías, ya, dilo. Ya, no, dilo. Déjame tirar una película cualquiera, weón. Ya, pues, tira un proyecto. No, proyecto no, weón. Una weá que tiro en la oscuridad, weón. La no. Ya, pues, weón. Ya, pues, weón. Ya. No, Roberto, sé, Roberto, ya. Dale, Roberto. El museo de algo. Me rindo, ya. No, no quiero ver esto. La película era Maverick. Nunca la vi, weón. Tú la viste, ¿no? Sí. Oh, yo nunca la vi, weón. Protagonizada por Mel Gibson. Una comedia que transcurre en el oeste. Que sigue... ¡El oeste! Pero no te enojís conmigo. Que transcurre, o sea, que sigue la aventura Brett de Maverick. Maverick. Que es un estafador. Sí. Okay, que juega carta y, de hecho, parte. Hay en un barco, dijiste, hay un barco. Sí, hay un barco. Mira, weón. Leo Astudillo, los has derrotado. Leo culiao, película de mierda que se sacó, weón. Muy buena. De hecho, él mencionó algo especial de por qué me había mandado esta película. Que lo olvide, por supuesto. Porque hablábamos de Maverick alguna vez. ¿Cuándo va a hablar de Maverick? Nos contaba cuando me escribió por Facebook que en su familia siempre jugaban a las 20 preguntas, pero como lo hacían en Glorious Bastards, con personas. Ah, ya. Ok. ¿cachai? Buena forma también. Sí, entretenido. Y podríamos jugar algún formato de eso que el público pudiera disfrutar. Y después, ¿no?, de escuchar, ¿sí?, el podcast, el papelito. Después de escuchar el podcast, nos cuenta que vive toda su familia en Manchester y que jugaron con películas como jugamos nosotros. Y fue la película que lo pilló a él. Él perdió con Maverick. Mira qué maricón. Así que esa, protagonizada por Mel Gibson y Jodie Foster. Eso. Ese maricón Leo, weón. Pero grande, te quiero igual. Grande Leo, weón. Y una serie, weón. Y una serie de los 50. Puta la weá, tricky. Muy tricky la weá. Bien Leo, weón. Muy bien Leo. Ah, bueno, eso, muchachos. Hay que hacerla. Se me olvida que tengo la. Y actúa. Jodie Foster. Sapipo. Sapito actúa. También actúa. Alfred Molina es Ángel. Es como el jugador que va. Hace algo... de hindú. No, es como un mexicano. Español. No podía no ser, español. No podía ser gringo. Bueno, muchachos. O mexicano, no sé, que sean mexicanos. Hay que hacer esa pregunta. ¿Actúas a tipo? ¿Actúas a tipo? Claro. Ese fue el programa. Les agradecemos y les pedimos que nos escriban a nuestro correo electrónico ovejasmecanicas@gmail.com. Formulario de contacto que está en el blog. O es ovejamecanicasblog.wordpress.com. Al Facebook, facebook.com/ovejasmecanicas, twitter.com/ovejasmecanicas. También tenemos 90 seguidores, así que necesitamos más seguidores. Qué humillante, madre, wey. Voy a hacer lo que no le gusta a la línea, sin nombrar al grupo de Facebook después de Twitter, no después de Facebook. Es o no, rebaño lo, mecánico. Sí, lo que me da lata es que siempre lo nombráis todo en un orden distinto. Sí, entonces siento. Tengo que copiar la weá y empezar a reordenarla. Lo siento, si queréis poner todo junto. Todo en pantalla al mismo tiempo. Claro, Instagram es ovejas.mecánicas. Vamos a hacer un orden canónico para no moverlo. Vale. En Tumblr, ovejasmecánicas.tumblr.com. Nunca la vi, weón. La gente que nos está escuchando, por favor suscríbase a nuestro YouTube, a nuestro canal de YouTube. ¿Nunca habéis visto Maverick? No, no, es buena, weón. Ovejas Mecánicas, o sea, youtube.com/ovejasmecánicasoficial. Oficial, oficial. Y para ustedes que nos están viendo y no escuchan nuestro MP3, deberían hacerlo. Y suscribirse en iTunes, Stitcher, iBooks y Pocket Cast, y hay otras cosas como podcast.com y hay otras weas que no sé por qué tienen nuestro podcast ahí, pero ahí está, así que búsquenlo. Y dejarnos una review. Reviews necesitamos porque todavía no aparecemos de vuelta en el ranking. Puta cabro, weón. Así que están ahí fallando, weón. Faltan reviews, falta que lo compartan para que la gente se suscriba. Loco, Maverick, el papel más adorable de Mel Gibson, que parece un Tom Hanks en esa película. Basta. Finalmente, twitters personales. Campo AT. Maverick. Super-Elías. Roberto-167. Este ha sido el episodio número 21. 21 de Ovejas Mecánicas. Maverick, weón, posible flor imperial cuando está. Sí, weón, nunca la he visto, weón. Y verla, weón, es buena. Yo la vi así como en el 13. ¿Viste, weón? Aquí, Roberto, ¿tú la viste en televisión abierta? Eso tiene que ser como una pregunta. Eso lo hubiera llevado Maverick. Pasaste por el lado de Maverick. ¿Qué te hubiera llevado Maverick, weón? ¿Ocurre el oeste? Torneo de póker en un barco. Pero esa pregunta no es posible. ¿Sabes lo que lo cagó a Lelia? Que se fue para el oeste, pero se equivocó de película. Es que vos pusiste en duda al oeste, weón. Y sufre. Y ese es el final. Ese es el final. Y ese. Ese.